El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. La frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Volvemos con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Ya estamos aquí. Ha llegado ese momento del año tan anhelado en el que dejamos todo lo malo atrás y nos permitimos el lujo, ese enorme lujo, de poder soñar y creer que el mundo, aunque sea durante una milésima de segundo, puede ser un lugar un poco más acogedor. Tengo miedo de la noche, qué poblada de recuerdos. Estás escuchando el Batallón Pluto en un episodio muy especial y que honestamente pensé que no iba a volver a vivir. Que lo del E3 sería simplemente una sombra del pasado que miraría de reojo con melancolía y cierto cariño. Pero por suerte estaba equivocado. Vuelve el E3 y con él las viejas tradiciones de este batallón. Estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros y más aún para celebrar la fiesta de los videojuegos. Sí, sé que suena atópico, pero es que realmente lo es. Así que gracias, oyentes, por estar ahí. Ahora poneos el cinturón porque nos espera un largo trayecto. Que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Estamos escuchando el sonido de un tren porque está llegando a la estación. Tenemos que darnos prisa, eso sí, con el equipaje porque esto está hasta arriba de gente. Nadie quiere perderse esta cita ineludible con el sector después de esa ausencia durante 2020. Menos mal que yo sí que reservé con tiempo y tengo asiento en clase preferente, pero hacer un viaje así solo es un poco aburrido, ¿eh? Al final un E3 es compartir sensaciones. Y por eso hoy he tirado la casa por la ventana y he decidido aquí invitar a todos los pasajeros. Espero que se queden hasta el final, ¿eh? Porque creo que merecerá la pena. Así que yo quiero presentar a mis compañeros de viaje, en el que quizás sea el episodio más emocionante, más ilusionante de la temporada. Ese adjetivo al menos ya lo tiene asegurado, ya veremos después en qué se transforma con el paso de las semanas. Así que bienvenido, Tony, aquí a la estación de los sueños, donde todo se hace realidad. Muchas gracias, muchas gracias. Tengo ya mi billete en preferente, en Super VIP, porque la ocasión lo merece, porque después de un año con algo agónico, que era un Summer Gaming Fest, como se llame, de 4 meses a cuentagotas, Tera Marinera. Me dicen por aquí, por el chat, una cosa que yo voy a comentar. Dice, Tony está en el andén 9¾. Y mi respuesta es, nadie está en ese andén. Porque se ha dicho que Warner no va a traer el Harry Potter. O No. Así no podemos empezar, ¿eh? Pero es verdad. Es verdad. Yo me he propuesto venir aquí con ilusión, efectivamente. Vengo con mucha ilusión, pero sabiendo que la dosis de mega hype ya no la tengo. Tengo mucho hype, porque lo tengo. Pero el mega hype de Hogwarts Legacy, pues me lo han quitado. ¿A ti te ha ocurrido, Tony, como a mucha gente, a todos los fans, a los Potterhead, cuando querían replicar la película y se daban de hostias contra el muro de ese andén en la vida real, pues igual, te ha pasado un poco eso, ¿no? Te has chocado contra ese muro de realidad. Sí, sí, sí, la lechuza se ha ido, ya hace tiempo que no la he visto, hace tiempo que no. Bueno, pero al margen de eso, estamos aquí en un pre-3 después de la ausencia del año pasado. Han pasado 2 años desde el último. Yo de verdad lo he dicho antes y vuelvo a repetirlo, creía que esto no iba a ocurrir, que yo no me iba a sentar aquí delante del micrófono a decir, pues ahora Nintendo a las 3 de la tarde, no sé qué. ¿Tú creías que esto iba a ocurrir o no? Sí, sí, sí, yo sabía que esto era algo de un año en el que todo pillaba demasiado rápido, de marzo a junio no se puede reorganizar una feria, aunque parezca mentira, es que no se puede, hay muchísimas variables ahí metidas que es que no da tiempo. Pero sí, yo sabía que de una forma u otra el escaparate lo necesitan las empresas. Y este año extra digital, pues quizás el que viene ya no, pero sí o sí, esto, el poder enseñar los grandes lanzamientos por parte de las empresas y que la gente y la prensa lo pruebe, es algo que no puede faltar realmente. Es una pieza indispensable para que funcione bien. Y es la fecha, igual que el fútbol tiene la Champions, que sé que te encanta el fútbol, sí. O el cine tiene los Oscar, o el cine español tiene los Goya, es la fecha. Es como que cada disciplina o cada hobby tiene que tener su fecha muy especial. Y creo que sin ella, sin la fecha en la que nos metan ilusión y o humo, no hay esas ganas de disfrutar de algo. Bueno, el año pasado, al final lo que tuvimos fue no el E3, sino una cosa bajo el nombre de Summer Game Fest, que a la vista está, creo que no convenció a la gran mayoría del público. Es decir, que todo no vale, que al final buscamos algo concreto, un tipo de experiencia que a ver si pueden replicar este año. Claro, claro, claro. El año pasado con el Summer Game Fest hubo como 4 meses o así de noticias a cuentagotas, donde destacó el Tony Hawk y ya está. Es verdad que no me acuerdo de casi nada más, pero es que eso es algo importante a destacar. No me acuerdo de casi nada más que se presentó. Y eso es grave. Eso es grave que no te acuerdes de lo que se presentó, porque se supone que venía a sustituir el E3. Pues para mí no lo consiguió ni muchísimo menos. A ver de qué nos acordamos este año, ¿eh? Y espero que de lo que nos acordemos sea para bien, no para mal. Sí, sí, yo creo que sí. Además, cierta compañía de la que quizás no se espera demasiado, a lo mejor presentan cierto juego de skate, de una saga llamada Skate. Ya veremos. ¿Quién sabe? No lo sé. Ahora vamos a seguir hablando con compañeros, pero antes de nada, por ir un poco cebando, porque claro, yo no sé cuándo hablas tú en serio o cuándo es broma. ¿Realmente esperas un Star Fox o no? Yo siempre. Yo, ¿cómo voy no, a perder hombre, la ilusión pero, a ver, de un Star Fox? Pero si ves el rastro de miguitas, eso no es verdad y simplemente sí. En tu mente lo quieres. No, sí, sí. Hay muchas cosas que pueden indicar que Nintendo pueda estar haciendo un Star Fox. En cada generación de consolas siempre hacen juegos de IPs que puede que no hayan utilizado demasiado y que puede que no mucha gente haya pedido, simplemente porque quieren probar cosas nuevas y al final Star Fox es una saga muy icónica que casi no han usado. ¿Quién se esperaba un Kid Icarus en 3DS que cambiase tanto y que de hecho pareciese tanto un Star Fox y funcionase tan bien? ¿Quién se esperaba un Chibi Robo como el de 3DS? ¿A quién le gustó? A nadie tampoco, pero eso es otra cosa. Pero de verdad, sí, sí, un Star Fox, incluso si es, si miramos la cantidad de juegos de Wii U porteados, pues hombre, Star Fox Zero es uno de los pocos que quedan, que es verdad que habría que adaptar el control, pero se puede hacer. Quiero decir, razones tengo, pero también hay razones para no, pero obviamente me aferro a las que sí. Hoy no vale ser comedido, ¿eh? Porque te estoy viendo así, muy templado, a esta hora de la tarde, sí, que no, que no sé qué. Hoy hay que darlo todo al 100%, ¿por qué? Porque si nos equivocamos, que nos vamos a equivocar en muchas cosas, lo bonito es que luego eso se va a poder ver. Bueno, te digo, vengo así sereno porque he ido al restaurante a hamburguesote bueno y luego me he pegado una siesta y estoy muy, muy zen, con lo cual... Amigo. Pero ya me encenderé, tú tranquilo. Si bueno, esto se tienes un viaje muy largo porque vamos a hacer otra pequeña parada. Venga, que ahora viajamos hasta Toledo. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Yo desde luego muy ilusionado, la verdad, porque ya lo estabais comentando. Nunca se sabe cuándo va a ser el último E3 y cada oportunidad que nos llega de este tipo pues hay que aprovecharla, ¿no?, al máximo, por si el año que viene pues cambia el formato, no vuelve a aparecer y nos quedamos sin él, ¿no? Pero ya estando en el ajo, en la pomada, en esta semana ya que empieza lo bueno, nuestra Navidad particular, como decimos siempre, pues hay que estar, como dices, a tope. Yo hace ya un mes, en el último programa en el que estuve, dije que me iba a buscar carbón. He dejado la caldera a rebosar de carbón de este tren del hype. Wow. Y allá que nos vamos. Uf, o sea, vienes realmente emocionado, porque luego vamos a también a confesar un poco cómo ha sido el viaje interior que hemos atravesado hasta llegar aquí. Yo ya voy adelantando que para mí ha sido una montaña rusa, y hace una semana mismamente yo decía, jo, es que no tengo ganas de nada, ¿cómo voy a ponerme yo aquí a insuflar de energía esto si no me apetece? ¿Lo has tenido en tu caso claro desde el comienzo o cómo llegas a este punto? No, totalmente una sensación muy parecida a la tuya, por el hecho de cómo se ha fraguado este formato tan extraño, ¿no? También debido a las circunstancias en las que estamos. Pero no recuerdo un E3 en el que a escasos días de que empiecen ya las conferencias, las compañías hayan tardado tanto tiempo en anunciar cuándo van a ir, en qué día. No sé, es como que con esa libertad que tienen ahora de que, bueno, no tienen que alquilar un theater, ¿no? Y tal. Y simplemente tener un vídeo preparado, como que se han relajado, ¿no? Como decir, bueno, hasta el último minuto no digo a qué hora hago mi presentación, si es que voy, ¿no? Y eso, la verdad es que cuando quieres preparar un poco la cobertura y tal, de verdad que son puntos que me han fastidiado un poco de este formato. Pero, por otro lado, ¿qué hemos ganado? Pues que por primera vez parece que ha tenido que venir una pandemia. Esto suena feo decirlo, pero parece que por fin se han dado cuenta los organizadores del E3 de que es una feria internacional, no solo para los americanos. No vamos a tener que hacer trasnochar ni madrugar. Todo va a ser un horario bastante guay para los europeos, así que en ese sentido me alegro. Pero como dices, esa falta de planificación al final afecta a nuestra vida diaria, porque en tu caso, en el mío, el de tantas personas, siempre reservábamos esos días que conocíamos con suficiente antelación y decíamos, pues, o me pido esos días libre en el trabajo, o me busco la manera de no hacer planes. Esta vez ha sido todo tan difícil, tan complejo, que ese va a ser otro punto luego también de debate, la estrategia de comunicación del propio E3, si esto le va a beneficiar o claramente no, de cara a que existe una continuidad del año que viene. Pero bueno, estamos aquí, vamos a hablar de juegos, porque otra cosa no, la escaleta siempre la llenamos, madre mía, de juegos anunciados y otros que nos inventamos, porque hoy cabe todo. Pero muchas ganas de ver qué tal. Por cierto, hoy que tenemos un poco de esta temática de los trenes, es que me estoy acordando porque últimamente cojo muchos trenes, Antequera, yo no sé qué pasa en Antequera, que siempre se quedan parados todos los trenes ahí. Increíble, pero 20, o sea, es el lugar en el que se hace la parada y hacen el momento de ver si el tren funciona, ¿no? Entonces, la parada técnica es horrible. Así que, bueno, los que vivan en Antequera, pues imagino que conocerán muchos trenes que pasen por allí, creo yo. En fin, vamos a seguir, porque la siguiente persona a la que quiero presentar es a Juanjo. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muy buenas. Pues nada, yo creo que el sentir es un poco general en el tema de a la hora de asumir cómo afrontamos este E3 nuevo. Bueno, nuevo, yo creo que diferente respecto a lo que estábamos viviendo hasta ahora. Y yo te lo dije al principio y es que me tenéis que vender un poco esto, porque no es cuestión de que esté alicaído, porque no es así, pero tampoco estoy muy emocionado. No estoy que me salgo, no. Después, como siempre me pasa, cuando va llegando el momento, el hype me va pudiendo y no puedo evitar disfrutarlo porque el cuerpo es lo que te pide. Pero la realidad es que voy con un poco con los pies en el suelo cuando lo normal es que vaya ya flotando en estas fechas. Hay que ver el papelón que me habéis dado, porque, claro, ahora tengo yo que levantar todo eso. Que, oye, lo primero es que yo reconozco el sentimiento que estáis expresando, que valoro que seáis honestos, porque es verdad, no venimos aquí a mentir y decir, ¡buah, este va a ser el mejor año del mundo! Luego vamos a ver también la opinión de los oyentes, porque publicamos una encuesta. Pero sí que es cierto que, al menos una vez al año, apetece emocionarse, olvidarse de todo lo malo y pensar que las cosas pueden salir bien, ¿no? Que luego no salgan del todo bien, pero vamos a intentarlo hoy. Y antes de nada, Juanjo, que sé que has estado aquí estas últimas semanas dándolo todo, enhorabuena por ese trabajo. Creo que los oyentes también lo han podido notar, ese trabajo de la edición, en la presentación. Que además esto me encanta, porque claro, cuando uno hace el primer programa, yo veo los nervios, veo la manera que tienes un poco de moverte, y conforme va evolucionando y pasan las semanas, cómo ganas en soltura. Así que enhorabuena de verdad. Gracias. No, esto, la práctica al final, el hábito hace al monje, dicen un poco, y la práctica al final hace que te acostumbres, pero bueno, no, yo creo que el trabajo colectivo es lo que se nota, saber que tienes al lado compañeros que te ayudan cuando estás un poquito nervioso, cuando te falta algo, lo que sea, que si no tienes idea sabes que van a saltar y te van a ayudar. La verdad es que es un lujo trabajar con gente así. Después he tenido buen maestro y la verdad es que en todo el tema de a la hora de editar o dar consejos o lo que sea, pues gracias a ti pues no he tenido muchos problemas. Y nada, bueno, también tengo que decir que me parece guay que te guste y nada, que te lo agradezco mucho el comentario. Y hoy vamos a hablar del Elden Ring, ¿eh? O sea, que tienes motivos de sobra para venirte arriba. Eso ojalá y llegase ese momento. Yo ya me pasa un poco como Adrián Suárez, un gran amigo de la casa, 9bits en Twitter, que puso no hace mucho un tuit que me sentí muy identificado porque decía básicamente que no lo iba a pedir, pero coño, que salga, ¿sabes? Como diciendo, no voy a pedir más el que salga el de Ring porque a ver si sin pedirlo consigo que salga. Pero que salga, por favor, porque es que ya es una cosa que siempre decimos lo mismo. En aquella conferencia que estaba anunciado justo antes de toda esta pandemia, que íbamos a ver material, y desde aquella no sabemos nada, nada más que algo filtrado que por suerte conseguí evitar ver, y ya pues llega un momento que la frustración me puede, pero la esperanza al final se mantiene. Yo voy a hacer de Sergio Damus, ya lo voy adelantando, tengo mi propia teoría que luego voy a desarrollar, y te voy a dar hasta una fecha de lanzamiento para Elden Ring. Exclusiva del Batallón Pluto. Uy, uy, uy. De verdad te lo digo, ¿eh? Bueno, pues me voy buscando ya para la coleccionista, voy empezando a ahorrar entonces, ¿no? Sí, porque no te queda demasiado. Ahí lo voy adelantando. Puh, tío, que me acabo de comprar un monitor y un móvil. No me digas eso ahora. Haberme avisado. Y móvil se puede vivir, véndelo. Eso. Posiblemente. Y el monitor también, que ojo, ahora mismo tengo el típico setup que tienen los youtubers y todo eso, de dos monitores uno al lado de otro, pues estoy así, tengo en un lado el que me compré, el último, y al otro lado el que tenía antiguo, y los tengo los dos así. Estoy ahora mismo muy dicharachero, que puedo ponerme a jugar mientras grabo, ¿eh? Así que no digo nada, hagas. Pero si me veis ausente, preguntaros por qué. Hombre, tú imagínate que en el E3 de repente sale Miyazaki y dice, demo en este momento. Pues puedes seguir la conferencia y mientras jugar al lado, eso sí. Me puedo morir en ese momento. Si pasa. Ojo, te digo una cosa, cuando pruebas el doble monitor ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Ya no quieres uno. Es que me ha pasado, porque ahora puedo estar viendo alguna cosa, algún evento o algo por un streaming o lo que sea, y si tengo que estar farmeando en algún juego, esas cosas que son un poco laboriosas y que tienes que estar haciendo ahí, puedo hacerlo. Así que ojo ahí que ya me va llamando la atención. Es posible que no me quite el segundo monitor. A todos se acostumbra uno. Pues quiero darle la bienvenida también al último miembro de este equipo, de estos compañeros de viaje. Qué bonito estar los cinco aquí en un programa tan especial como este, que esto ya va a quedar grabado y va a ser parte de la historia del batallón. Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, con bastante más hype que vosotros juntos, la verdad. Muy bien. Porque, a ver, que yo entiendo esos sentimientos, pero es que me han pasado dos cosas. Por un lado, me ha dado por coger y ponerme a buscar, pues, todos los juegos que podrían salir, los que no. Me he leído 100.000 teorías rocambolescas de qué puede salir en el E3. Y la verdad es que poco a poco dices, ah, pues esto molaría, ah, pues joder, estaría genial. Es verdad, hace un montón que no sacan esto. Cosas así, y al final llegas, eso por un lado, con muchas ganas de ver qué juegos saldrán. Por otro lado, que como tú has dicho muy bien al principio, esto es un E3, yo no sabía si lo veríamos. Como muy bien ha dicho Aitor, que eso de que fue una birria lo del Summer Game Fest y que por fin tenemos todo junto. Que a lo mejor puede que nos encontremos alguna de las conferencias que sean flojas. Pero lo bueno que tiene es que esto pasa enseguida. Haciendo un evento futbolístico que sé que te gustan, es como que pasa un partido y tienes enseguida el siguiente. Entonces, bueno, pues no duele tanto. Y podemos coger y por lo menos disfrutar de todas las conferencias, de todo junto, de todo el hype que haya, de todo esto. Y encima, ya para redondearlo, estamos los cinco. O sea, que la verdad es que mejor imposible. Así que vengo con muchas ganas, la verdad. Ay, muy bien. Bueno, tengo que contar algo, ¿eh? Porque es que si no lo digo, también que los oyentes entiendan la situación. Yo vengo hoy, después de 3 semanas o no sé cuántas, sin aparecer por aquí. Y lo primero que oigo es aquí al personal hablando de boxeo. Ahora aludís a referencias futbolísticas. O sea, habéis aprovechado mi ausencia para hacer de esto, yo qué sé, jauja. Hasta Juanjo está liándose, que el otro día dijo incluso que había vuelto a ver un partido. O sea, ya a partir de ahí, esto es el madre fin. Mía. Madre mía. Os voy a tener que poner otra vez en vereda y hablar de otras cosas, no lo sé. Pero bueno, nada, yo soy Sergio, aquí estamos. De hecho, tengo que decir que han ocurrido muchas cosas en mi ausencia en las que no me voy a detener. Por ejemplo, Eurovisión, que ha ganado Italia, muy merecido en mi opinión. Que ha empezado Drag Race España, un programa muy necesario también que llegase aquí a España. Y que estoy a punto de lograr las 5 estrellas de popularidad en Animal Crossing. Que he retomado el juego en mi ausencia en el batallón, wow. Tengo que decirlo. Así que, no sé, y además hoy vamos a hablar de Animal Crossing, de planes de futuro, bueno, que puede tener reservado Nintendo para el juego en forma de actualización, pero es un juego que yo vuelvo y me voy cada X tiempo, voy por rachas, y ahora me ha pillado de una forma tan intensa que he querido comprar las tarjetas Amiibo para que me llegasen una serie de vecinos concretos a mi isla, porque hay más de 300 y por tanto por azar es muy difícil que te lleguen. Y no hay. O sea, aquí se habla siempre de que no hay stock de las tarjetas gráficas. ¿Qué pasa con las tarjetas Amiibo? Que es un trozo de cartulina. Pues no hay. He tenido que ir a un fan, que él las hace en su casa, con el código NFC que se baja de internet. Y bueno, pues desde aquí muchas gracias a ese fan. Que bueno, muchas gracias, se lo he pagado. O sea, que tampoco ha sido un favor. Pero bueno, ahí estamos. Ya tengo a mis vecinos perfectos. Así que... La pregunta es, ¿se ha ido Yakoti Conejal? Se ha ido. Bien. Se ha ido y tengo todo el set completo de huevos. Así que me ha cundido. Ahora estamos en el mes de las bodas, por cierto. Que Paca y no sé si se llama Paco el otro, pero bueno, las dos llamas se casan. Así que si alguien quiere... No, se llaman Al y Paca, de hecho. Eso, Al Paca. Efectivamente. Que es muy bonito. Pero bueno. Van a tener un abrigo, dijo, ¿no? ¿Qué? Madre mía, cómo empezamos. Venga, anda, vamos a hablar del E3. Qué ganas poder decir esto. Vamos a hablar del E3. Y es que estamos ante el año más difícil y complicado el que se ha enfrentado a la industria del videojuego, al menos en las últimas décadas. Tampoco ha sido sencillo para el propio E3, que ya en 2019, cuando se celebró su última edición, mostraba signos de agotamiento y pesaba sobre la mente de muchos la eterna pregunta: ¿será la última feria? Eso parecía cuando al año siguiente la organización cancelaba la cita y los jugadores tuvimos que conformarnos con un sustituto que no terminó de encontrar su hueco. Hablamos del Summer Game Fest, toda una serie de eventos veraniegos donde las compañías mostraron algunos de sus anuncios. Pero igual que la sociedad ha tenido que readaptarse a un escenario de pandemia mundial, L3 regresa con un modelo 100% digital que abandona el mítico Convention Center de Los Ángeles para rodarse en platós, sin público, pero directo a los hogares, como ha venido ocurriendo en los últimos años a través del streaming. Hay muchas dudas, también ausencias que van a pesar en la feria, pero al menos contamos con ese periodo de días en los que las empresas tendrán su espacio y no quedarán por ahí desperdigadas sin que tengamos muy claro a dónde prestar atención. De momento, lo ha dicho antes Aitor, hemos salido ganando los jugadores europeos, pues las principales conferencias se van a poder seguir al fin sin necesidad de madrugar o renunciar a horas de sueño. Resuelta la cuestión logística, falta por resolver la incógnita más importante: los juegos. ¿Habrá pasado demasiada factura la COVID en el desarrollo de proyectos? ¿Preferimos ante la ausencia al menos tener el llamado humo? Bueno, me creo yo aquí que soy Ferreras en El Rojo Vivo, que vamos a contar escaños de un momento a otro, pero sí que al menos dejadme que brevemente os explique cómo hemos organizado este programa, porque bueno, hace ya 2 años, ha pasado mucho tiempo desde el último. Vamos a ir repasando cada compañía, comentando los anuncios más esperados. Hoy es tiempo de ilusionarse y soñar, así que vamos con todo, incluidos los rumores que creemos que pueden producirse. ¿Por qué? porque ya habrá tiempo de contrastar con la realidad. No os preocupéis por eso, que la hostia ya nos la llevaremos dentro de un par de semanas. Hoy venimos a darlo todo, repito. Y antes de nada, yo quiero ir precisamente con el tema de las expectativas. Lo hemos dejado caer. Yo quiero ser honesto con la audiencia. He vivido una montaña rusa de sensaciones. Cuando yo sabía ya de antemano que iba a regresar aquí al batallón, a las filas, a ponerme al frente, precisamente para el pre-3, pensé, menuda papeleta, porque este año no tengo, pero vamos, ningún interés en esto. Me siento aburrido, cansado, desmotivado, extasiado. Hasta hace 3 días prácticamente, 3 días, 4 días, que de repente ese desierto, ese páramo que era un montón de compañías sin nombre, sin fecha, sin hora, sin formato y sin nada, empiezan a confirmarse, empiezan a sumarse, empezamos a ver lo que tanto nos gusta, que son los rumores, nos metemos en resetera, vemos filtraciones y digo, ahora sí, ahora ya esto me huele a un E3, con lo bueno y con lo malo, pero aquí hemos venido a eso, hemos venido a jugar. Así que hoy voy a intentar, a los que estáis un poquito más bajos de ánimos, pues insuflaros esa energía. Y Tony, cuéntanos, ¿cómo llegas aquí? No me digas, bueno, de aquella manera, di la verdad. Yo con ilusión siempre, por supuesto. A ver, esto es L3, ¿cómo no voy a llegar con ilusión? Sí, es muy posible, muy muy posible que veamos el Breath of the Wild 2. Me gustaría saber el nombre, seguro que no es Death of the Wild, pero si lo es, vamos, yo súper contento. De la conferencia de Microsoft siempre me llevo algo guay. El año pasado, hace 2 años, por alguna razón, fue un Tales of, que es como el juego más japonés del mundo. Es lo que más me ha gustado de una empresa mega americana, pero bueno. Y nada, es que incluso Electronic Arts puede dar cosas muy guays. Otra cosa es que los dé, pero tiene Dragon Age, tiene ese juego Skate, que veremos cómo sale, si es que sale este año algo de gameplay o de lo que sea. Pero que hay muchas razones por las que estar más que ilusionado. Y pues, a ver... Quiero decir, sobre todo Nintendo. A ver, aquí se saben nuestros colores, sabe de la gente de qué picojeamos. Nintendo, aquí queremos el Breath of the Wild 2 como algo de mayo, la gente quiere el Metroid Prime 4 bueno, y el bueno, Bayonetta bueno, 3. Bueno, habla por ti, ¿eh? Porque hay más compañías. ¿Ah, amigo? Que sí, hombre, que sí. Que hay una a la que yo le tengo especial cariño y afinidad, empezando por el nombre de este podcast. El Batallón Pluto sí es una gran compañía de videojuegos. Sí, efectivamente. No, Square tiene también, sobre todo se rumorean cosas muy chulas, que eso ya te lo dejaré a ti, pero que me ilusionan hasta a mí, que yo no soy un jugador de juegos de Square Enix, pero que de verdad, a ver, Square cuando hace las cosas muy bien, y últimamente lo está haciendo muy muy bien, pues ostras, no decepciona para nada. Pero bueno, ya veremos. Yo lo que se ha visto además de esos... que se hizo, creo que fue la semana pasada, ¿no? Que fue... el aniversario de Dragon Quest 30 o 35, 30. Y se mostró ese Dragon Quest 3 Remake, que madre mía, qué bonito es. Pues yo quiero ver más de eso. 35 me chivan aquí. Bueno, luego lo vamos a ver todo, porque ya antes me habéis contado cómo sentís, tampoco lo vamos a repetir, pero sí que creo, y ahora abro también un poco el debate, reflexionando un poco acerca de este E3 tan paradigmático, tan particular... Es un año decisivo. Lo que ocurra este año va a condicionar el futuro, lo que va a pasar en 2022, porque es un año decisivo, primero, para el propio E3, también para la generación de consolas, porque ahora se me viene a la mente esa frase tan recurrente de creemos en las generaciones, y la realidad a la que nos estamos enfrentando es que no hay stock, juegos que en un principio iban a llegar para las nuevas van a llegar también para las anteriores, un año decisivo también por el COVID... es muy raro lo de este año. Yo creo que esa es la palabra, es raro, ¿no? Sí, es inusual, pero también por eso yo creo que no se puede juzgar tanto lo que pase en el futuro por lo que vaya a pasar mientras haya efectos actuales de lo que limita la pandemia y otros efectos actuales, ¿no? Como el hecho de que no hay stock de gráficas y de consolas. Como no es realmente la normalidad 100%, ahora se está haciendo lo que se está pudiendo con los medios que hay, que realmente no son tan pocos porque ya ha ido avanzando la cosa. Pero bueno, yo soy muy optimista, la verdad. Si ya se han vendido 7,8 millones de Play 5, significa que al menos se han producido tantas. Y es algo que no me esperaba. Así que si se han producido tantas estando como estamos, yo preveo un buen futuro. Yo bueno, estoy un poco también con Tony, ¿eh? Yo creo que al final esto no deja de ser una burbuja y algo causado por fuerza mayor. Creo que los resultados que al final pues saquemos de este E3 tan particular, no creo que afecten, quiero decir, Creo que el año que viene, si la situación se da para ello, volveremos a tener un E3 presencial. Quiero decir, no creo que si este E3 tiene unas audiencias tremendas en Twitch o, yo qué sé, en redes sociales ha batido récords, creo que igualmente van a querer seguir, al menos como primera opción, quererlo hacer presencial. Porque al final también ahí la organización se lleva un dinero, ¿no? Sí, yo a mí lo que me interesaría es ver cómo hacen el formato para que sea distinto a lo que estábamos acostumbrados, porque todos intuimos que básicamente vamos a ver lo que se hacía cuando se no se hacía presencial directamente, eran estas conferencias que eran un poco hechas por trabajadas para vídeo, ¿no? Para streamear y tal. Espero que empiecen a innovar un poco, supongo que serán pocas trazas las que veamos en ese aspecto, pero la idea es que poco a poco se evolucione por ahí, porque aunque yo creo que la parte presencial debe existir, ya no solo por el tema de hacer las conferencias en un anfiteatro o de alguna manera así, sino porque las sinergias que ahí se crean, eso no se ve en otro sitio y eso es muy importante. Yo creo que en el evento esa parte es algo característico que no se debe perder. Sí que creo que la parte al mundo, como que es algo que están empezando a ver que tienen que hacerlo así, hay que proyectarlo de una manera distinta. No puede ser que solo puedan jugar demos los que están solo ahí. Todo eso se tiene que potenciar y ya la tecnología permite disfrutar de eso. Aunque sea pagando una entrada virtual o lo que sea, pero algo deberían de hacer. Hay retos. Y además, yo escuché, no penséis que no, he estado escuchando los programas que habéis publicado y no recuerdo quién fue, si fue Tony o fue Juanjo. Además, vais a tener la oportunidad de matizar, pero acerca de este E3 que iba a ser digital, y alguien comentó, bueno, tampoco influye mucho porque nosotros estamos en nuestra casa. Pero sí que influye muchísimo en cuanto a términos de comunicativos. Primero, como ya has dicho, Juanjo, el tema es mucho más frío. Pero no solo eso, la edición de gameplays, ahora está todo más cocinado. Todos recordamos esa imagen de Miyamoto jugando a Skyward Sword y no le iba bien, pero era algo real, era algo que podíamos ver, no estaba editado. Luego también la respuesta de una conferencia a la siguiente, en tiempo real, la presentación de consolas, de Xbox, luego te llegaba Sony y te decía, pues la nuestra va a costar menos, o vas a poder darle el juego a tu amigo. Es parte de esa esencia que, aunque nosotros lo sigamos viendo desde la comodidad del hogar, hay un cambio. Y al final, yo me voy, por ejemplo, a Ubisoft, de la que ahora entraremos, con las demás. El carisma que tiene la presentadora o el presentador o quien sea, transmite mucho. Y hay algunas que nunca han hecho un evento digital y se la han jugado todo a ir a un teatro, que no sé cómo les va a ir este año. A ver, pero de todas formas a mí me parece que lo que dices es una verdad como un templo. La parte de la gente es fundamental, como el fútbol, vamos. Perdón, y es la última que hago de fútbol, lo prometo. Pero por favor. Quiero decir que tú coges y estás viendo un evento enlatado y estás viendo un evento en directo y sí que te transmite algo muy distinto. Y además, lo que yo creo es que aprenderán, tengo muchísima curiosidad por ver cómo será el evento, a ver si han aprendido precisamente a hacerlo de forma más interesante de forma virtual, para ver si luego consiguen hacer una simbiosis, porque nosotros vamos a seguir viendo desde casa, a ver si tenemos suerte y podemos ir, pero no sé, mientras no nos paguen el viaje y los gastos, quizá no vayamos por el momento. Entonces, está bien que haya público, está muy bien que lo tengan, pero está muy bien que sigan teniendo ya un enfoque claro de cara al resto del mundo y a la parte digital que conectamos. Como bien decía Juanjo, pues eso, pagando a lo mejor una entrada virtual porque tengas derecho a poder jugar las demos de las que se hablen o lo que sea, pues puede ser. Pero vamos, que al final haya un equilibrio entre las dos cosas, pero no que se renuncie a una o a la otra. Porque al final quien saldría perdiendo seríamos nosotros, más o menos, porque lo íbamos a ver igual, pero sobre todo la propia compañía, que se iba a quedar sin toda la visión de toda la gente que hay en el mundo y sin esos ingresos directos de la gente que vaya a ver los distintos stands. También depende. Yo creo que hay compañías que sí que transmiten una imagen más corporativa en cuanto a que todos van a una, a un logo, a una imagen de marca. Y luego hay otras que sí que parecen como representadas en personalidades. Y yo pienso, por ejemplo, cuando Sony decidió irse del E3 y montaba sus State of Play, tampoco lo eché mucho de menos porque no había como una cara demasiado visible o con mucho carisma. Y sin embargo hay otras que creo que sí que este año vamos a decir, jo, me falta X persona, ¿no? Sí, pero aunque A mí lo que me pasa con Sony, por ejemplo, es que por un lado entiendo lo que dices, pero por otro lado, ahora mismo, cuando lo estabas comentando, me he acordado de la presentación de God of War, de este último que sacaron para Play 4, sí. Ese momento de esa canción, cómo flipa el público, ¿vale? Ese momento se te transmite, es como si estuvieras ahí, ¿no? En el teatro y estás viviendo eso. Pues es una desgracia para el evento perderse una compañía que tiene tantísimo que dar. Y más que nada, aparte de por el evento en sí, porque cuando ahora hacen un State of Play, ya no tenemos eso. Ya no tenemos ese momento de comunicación de público-persona en el que incluso puedes extraer cosas positivas y negativas. Estoy recordando eventos de otras compañías. Recuerdo uno de Bethesda, que la gente volviéndose loca por cosas que eran de lo más mundanas y normales, que también podías como extraer algo negativo de la reacción del público. Esa simbiosis no se va a dar con el de Sony. Entonces, me apena que no esté ahí, más que nada porque forma parte del tinglado. Recordemos que la ESA la conforman todas las compañías de videojuegos y al final está financiado por parte de Sony este E3 en cierta manera y no quiere participar de lo que propiamente es parte. Es un poco extraño el movimiento, más que nada porque Sony le debe mucho al E3. Que nadie se olvide de lo importante que fue el primer E3 para Sony cuando hizo el anuncio de la Play. Ese momento en el que simplemente se subió al escenario, se dijo un precio y se bajó. Eso fue la primera vez que Sony entró en el mundo del videojuego y fue en el E3. Entonces, me parece un poco... Me da pena, ¿sabes? Lo harán por el motivo que sea y por lo que tengan que hacerlo, pero yo creo que Sony tendría que volver al evento por el bien de todos ellos los primeros. Bueno, de momento ya sabemos cómo estamos viviendo aquí en este pre-E3 las sensaciones de cara a la feria, pero ¿cómo lo están afrontando los oyentes? Pues lanzamos una encuesta y preguntamos, respecto a otros años, ¿llegáis con ganas o expectativas al E3 2021? Y había cuatro opciones. Muchas, estoy emocionado, me, ya veremos qué tal, estoy desmotivado o E3, ni me acordaba. Ha ganado con un 39%, me, ya veremos qué tal, seguido de un 36% que tienen muchas ganas, que están emocionados, un 20% que ni siquiera se acordaban del E3 y solo un 5% están realmente desmotivados. No sé qué lectura podemos sacar de esto. Bueno, yo creo que sí, que está bastante claro que la mayoría tienen ganas de un E3, pero que tienen sus reservas porque no saben. Es la primera vez que nos enfrentamos a una situación como esta. Pero mucha gente que sí que lo tiene claro y que tiene mucha emoción y muchas ganas. Así que yo creo que de momento los ánimos están bien subidos y esperemos que no nos lo bajen. Ahora os hago la pregunta de siempre, ya nos metemos con las compañías. ¿Preferimos humo antes que ausencias? Sí. Yo personalmente, antes que no ver nada, prefiero que me digan que van a hacer algo a futuro, que no sea un humo bien tirado, que esto sabemos que hay quien sabe hacerlo muy bien. Y al final pues se ven los frutos del trabajo. Estamos de acuerdo en que nadie quiere que pase esto de que se anuncie algo ahora y no ver nada más hasta 5 años después. Eso no. Pero un humo bien tirado, una cosa bien trabajada, lo que siempre ha sido el E3. Es que nadie se engañe. Que al E3 no se viene a vender realidad. Al E3 se viene a vender ilusión. Así que si no vienes a eso, vete a otra cosa. Sí, el problema es que hay ciertas IPs que necesitan ya no solamente humo, necesitan ya mostrarnos algo jugable porque vienen de hacer muchas rotaciones. Quiero decir, juegos como Metroid Prime 4, juegos como Elden Ring, son juegos que ya conocemos y del que no venimos a este 3 a que nos den más humo de ellos. Ya los conocemos, necesitamos que nos avancen cómo va ese desarrollo, cuánto les queda. En contraposición a otras IPs que a lo mejor están dormidas, llevan dormidas mucho tiempo y necesitamos que nos digan, vamos a empezar a trabajar en esto, o una nueva IP que no conocemos nada de ella. Entonces yo creo que va a estar ahí un poco en esa balanza, en ese equilibrio de danos gameplay, danos novedades de cómo va el desarrollo de estos títulos que ya llevan unos cuantos años estando en esta terna todo el rato de van a presentar esto, esto y esto, con danos una esperanza a futuro, que después de que pase todo esto hay un horizonte nuevo al que mirar, ¿no? De hecho, para mí lo ideal sería que para los juegos que ya conocemos y que ya están, nos dieran fechas, aunque sean fechas aproximadas, porque luego, total, para saltárselas, y luego de los que haya nuevas IPs, que esas sí sean el humo, el coger y enseñarnos cosas nuevas que saldrán en un futuro. como dice Juanjo, a ser posible no a 5 años. Pero bueno, que sean cosas nuevas. Y en esas sí entiendo que no nos den fecha, por lo menos que nos ilusionen por lo que saldrá. Pero lo que ya sabemos, por lo menos que nos digan cuándo vamos a poder jugar con ello. Porque todos aquí tenemos consolas a las que les gustaría darles de comer. Entonces, bueno, pues estaría bien que nos dieran fechas de cuándo empezará la nueva generación de verdad. Claro, si la idea, la habéis transmitido bien. La idea es que lo que ya sabemos que está, y más o menos ya es que ya huele mal, pues que ya vayan sacando material que se pueda ya ver, tocar. Algo que no veamos teaser y poco más, sino que veamos cositas bien solidificadas. Y después, por otro lado, pues yo qué sé, por ejemplo, Kojima lleva un tiempo callado y Kojima ya hizo su juego, lo lanzó y se lió a venderlo por todos lados. Pues yo creo que ya es el momento de que el hombre empiece a vender su humo, que es de las personas que mejor venden humo de esta es que lo hace muy bien, es que lo hace muy bien el tío, las cosas como son. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero es un señor que desde que empieza a hablarte de lo que va a sacar hasta que sale, flipas con lo que y que tiene sentido, ¿eh? Cada pieza que lanza es parte del puzzle y luego todo encaja. Ahí va yo, tienes toda la razón, porque estaba acordándome cuando ha dicho vende humo, no sé por qué se llama, me ha aparecido en la cabeza Peter Moliné. Y claro, no es lo ¿por qué mismo será, ¿no? porque Kojima coge y luego te hace un juego que suele estar bien. Peter Moliné coge y luego se pasa vendiéndote humo todo el tiempo y luego pidiendo perdón el resto del tiempo de cuando ya ha salido el juego. Claro, no es lo mismo. Yo creo que os tengo la sensación de que hay varios agentes aquí de que están estirando ya demasiado el chicle y necesitamos ya que se resuelvan pues ciertas informaciones que nos lleguen ya. Puede ser. Nosotros desde luego vamos a empezar ya a meternos en harina porque hay un montón de cosas. Yo vengo hoy, de verdad, como un niño con juguetes nuevos, porque me he traído de todo. Sé que esto no os gusta, lo sé. Pero hoy, como es mi regreso, me voy a permitir hacer lo que yo quiera, como siempre. Así que, ¿qué vamos a hacer? Como vamos a hablar de muchos rumores, porque hay cosas que más o menos podemos intuir y ahí pues no hay tutía, ¿vale? Si decimos X juego que ya se ha presentado, pues es probable que se vuelva a presentar. Pero imagínate, yo qué sé, que sale, que de repente hay un rumor que dice Elden Ring se cancela, ¿vale? Pues nosotros tendremos que decidir si le damos veracidad a ese rumor o no. Que no le damos veracidad, pues vamos a poner este sonido. ¿Vale? Un pato. Vale. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, hay otro rumor que es Harry Potter Extreme, ¿vale? Y Tony dice, sí, sí, sí, que me ha llegado un insider, estoy de acuerdo. Pues ponemos este sonido. Ya está. Hoy va de vale, patos la cosa. Madre entonces... Mía. La mecánica te aburrías, ¿no? Te aburrías y has dicho, voy a sacar. Joder, entre los pajaritos que tengo aquí fuera y lo de los patos, yo es que estoy en Faunias directamente. Pues te juro, Sergio, que tengo ganas de abrir fuego con el rumor máximo, ¿eh? Y abrir ya el melón, te lo juro. No sé de qué se trata, pero bueno, no, entra. Es software, es hardware. Vale, pero es hasta parte ahí de. Uf. Vale, es parte de una compañía, intuyo, sí, que todos sí, sabemos sí. Cuál es. Vale, pues cuando lleguemos a ese momento ya veremos qué ocurre. Venga, vamos a empezar. Sergio, ¿vas a intentar cebar esto? Porque es incebable, no sí, vas sí, a poder sí, sí. Hacerlo. ¿Qué compañía anunciará una nueva consola? Ah, hoy Seba. Lo vamos a descubrir. ¡Valve! Lo demás es verdad. Y tenemos que empezar antes de con la primera en discordia, al menos hablar de las ausencias brevemente, porque estabais todos aquí diciendo este año no hablamos de Electronic Arts, que se ha ido al 22 de julio muy inteligentemente, bajo mi humilde punto de vista, porque siempre era objeto de todas las críticas, y creo que al final el problema era nuestro, que no entendíamos un poco la posición que ocupa Electronic Arts o la forma que tiene de vender sus proyectos. De esta forma, ya se va un mes después del E3, no hay comparación posible y eso queda fuera. Esto tiene su lado positivo, pero yo quiero saber también cómo habéis vivido todo esto, porque sí que sabemos que Electronic Arts tiene por delante un juego al menos que anunciar, que es Battlefield 6, que ya han dicho que va a tener su propio evento antes, ahora en junio, que han contratado al jefe de Call of Duty durante 20 años, el señor Byron Bede, y que, queridos amigos... Tenemos que hablar simplemente al menos un titular, una línea de Electronic Arts antes de pasar a otras cosas. Lo siento, tengo que hacerlo. A ver, sinceramente, creo que es la mejor decisión que pueden tomar. Nos hemos quejado años y años y años de que Electronic Arts o no tenía mucho material o nos lo vendía muy mal, con unos ritmos muy lentos. Daba igual que fuesen alternando eSports con lo que no era eSports. Al final nos quedamos con un título, solía ser algo de Star Wars o algo de BioWare, pero no funcionaba, sinceramente, no funcionaba. Además, lo ponían en una fecha muy mala para encima hacernos como de entradilla de D3. Así que creo que este es una... No sé, creo que es un buen camino el hecho de partir todas estas IPs que tienen y decir, bueno, pues vamos a hacer un evento exclusivo de este juego para los que de verdad estén interesados en él, lo vean, y el resto pues pueda pasar perfectamente. Y así, yo creo que todos contentos, sinceramente. Pues sí, ya veremos, hablaremos en el programa normal y corriente que hagamos esa semana, imagino, de Electronic Arts, de lo que se anuncie, de Sony también, que no nos vamos a detener porque, vamos a ver, quien no esté en el E3 se pierde el programa del pre-E3. Creo que esto es una norma que ya nos tenemos que empezar a aplicar. No vamos a hablar del que no está, sino ocupar nuestro tiempo en el que sí que va a estar. Que en nuestro caso va a ser el primero de todos, Ubisoft, el 12 de junio a las 9 de la noche. Muy buena hora. Ubisoft tradicionalmente ha sido siempre de las más dicharacheras, ¿eh? Siempre recordamos esas entradas con Just Dance, que evidentemente no nos interesa tanto el juego, sino la forma de presentarlo, porque se prestaba mucho a un evento en vivo, a un teatro, el público en pie, un momento musical de baile, que en muchos casos a esa hora, a las 9, pero otras veces ha sido un poquito más tarde, a las 10 de la noche, apetecía un poco venirse arriba, ¿no? Antes de irse a la cama. En este caso, no sé exactamente cómo se va a presentar Just Dance, y es que a lo mejor ni se presenta porque no es necesario, no tengo ni idea. Lo que sí que está anunciado, y así ya nos quitamos este bloque de encima, es que, bueno, Just Dance de alguna manera tendrá al menos que mencionarse, actualizaciones para For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla, Watch Dogs Legion y otros. Y luego también nuevo contenido también en un post-evento después a las 10 de la noche para Rainbow Six Siege y Assassin's Creed Valhalla. Esto es también muy propio de Ubisoft, de seguir dándole cierto soporte a sus juegos, ¿no? Y totalmente, la apuesta por sus títulos. Yo creo que les ha funcionado bastante bien. De hecho, el caso de Rainbow Six Siege se ha colado ahí muy, muy bien en todo el tema de la escena de los eSports. Está generando mucho público a su alrededor. Ya va para 6 años, de hecho, el juego. Y la verdad es que está teniendo un gran camino. Y Ubisoft otro año que, bueno, ya sabiendo un poco cómo van a establecer la conferencia, ya nos han dicho entre líneas que va a durar una hora. Empieza a las 9 y si a las 10 tenemos post-evento, una horita de conferencia da para mostrar bastantes cositas. Así que suele ser de las compañías que suelen hacer sus conferencias más largas. Y la verdad que tengo ganas. Quizás la que de las que podemos catalogar este año como de las grandes, ¿no? Quizás la que menos hype me da, pero igualmente tengo bastantes ganas de ciertos títulos. Es verdad que este año tenemos por fin la suerte de que no se les ha escapado nada, porque todos los años siempre venimos con, joder, Ubisoft se le ha filtrado todo. Este año al menos hemos tenido hemos tenido un poco de gameplay de Far Cry 6 hace un poquitos días, ¿no? Entonces van alimentando un poco el hype de cara al camino al E3, ¿no? Yo creo que queda claro que el filtrador era Michael Ancel, porque lo han echado y no se ha filtrado nada, así que no me cabe duda. Sí. Pero yo lo que tengo mucha curiosidad es por saber si por fin van a hablar de Beyond Good and Evil, porque después de la marcha precisamente de Michael Ancel, si no dicen nada, le veo un futuro, no sé, oscuro. Ya van, creo que 2 años desde que mostraron la última vez algo. Sí, no adelantéis nombres, porque luego vamos a tener ocasión, simplemente a nivel general. Creo que Ubisoft al final a mí al menos lo que me ocurre es que es un tipo de compañía que si te gusta el corte que tienen todos sus juegos grandes, pues oye, perfecto, pero a mí ese tipo de producción en molde, creo que con el tiempo he empezado a perder el interés o le veo demasiado las costuras. A mí lo que más me gustaba precisamente de estas presentaciones es ese espacio que destinaban a los indies, a las producciones más pequeñas, a los juegos que a lo mejor necesitaban una exposición mediática de la que no gozaban, ¿no? Y en ese sentido siempre al menos una pincelada, una pequeña sorpresa sí que podríamos tener. Sí, la verdad es que una cosa que me produce bastante curiosidad por parte de Ubi es lo prolífica que es como compañía. Tenemos en cuenta que es una compañía de software y poco más. Y la realidad es que trabajan de una manera, una categoría superior. Tiene razón Sergio en el que hacen un poco de trampa, porque al final tienen como un molde preestablecido y bajo ese molde suelen trabajar la mayoría de títulos. Son como una base, más o menos, que van variando poquito, se mueven un poco a la izquierda o a la derecha dependiendo de la franquicia, y con eso cambian algo, aunque al final pues no deja de verse una base bastante sustanciosa de lo que es el producto en general. Pero sí que veo que tienen muchos títulos interesantes para ciertas cosas. Por ejemplo, para el tema online, etcétera, lo están trabajando muy bien. Hacen títulos, por ejemplo, de Division, que es perfecto para jugar con los amigos, con los colegas. Su apuesta de Hyperscape por tener su Battle Royale particular. Just Dance como un juego para todos los públicos. Es decir, han sabido diversificar para que haya un poco para todos. Sí que es verdad que me falta un poquito esa parte indie que cuidaban antes de una manera... Era hasta entrañable verlos cómo le dejaban su pequeño espacio para que pudieran maniobrar los autores de algo más pequeño. Pero bueno, yo creo que a lo mejor en un futuro podamos ver algo así. De momento, vamos a ir ya con lista de títulos. Tenemos por ahí Rainbow Six Quarantine, porque en el último E3 de 2019 se anunció este FPS táctico cooperativo para 3 jugadores, que de momento no se sabe demasiado. Parece que intentará seguir la estela de juegos como Left 4 Dead, pero es que ni siquiera el nombre está del todo asegurado. Hace poco se filtró en la PlayStation Network bajo el nombre de Rainbow Six Parasite, junto a distintas imágenes promocionales. ¿Pero qué ha pasado? Que Ubisoft rápidamente ha salido al paso para aclarar que lo del Parásito era solamente el nombre interno del proyecto. Sí que con esa filtración también se ha dado a conocer que el parche de lanzamiento ya está listo, por lo que la posibilidad de encarar algún tipo de lanzamiento sorpresa en esta presentación sí que empezaría a cobrar fuerza. La intención de Ubisoft, al menos lo que se sabe, era lanzar el juego en algún punto entre abril y septiembre. Pero, claro, no sabemos si han tenido que revisar esa estrategia con esto del COVID, con todo lo que ha ido ocurriendo. No tenemos nombre, no tenemos ni siquiera gameplay, no tenemos absolutamente nada. Entonces, no sabemos a qué atenernos, qué esperar realmente. Y la situación extraña de que Rainbow Six Siege sigue estando, vamos, en el filo, sigue estando en la pomada, y ahora vas a añadirle un título, no sé si llamarlo spin-off, o no sé cómo catalogarlo, que va a convivir a la vez con este. Entiendo que es para públicos distintos, ¿no? Uno más enfocado a eSports, este más, pues eso, más en el plano cooperativo, ¿no? Con amigos, no tan profesionalizado quizá, pero es uno de los títulos de los que nos falta mucha, mucha info. Sobre Rainbow Six, yo creo la estrategia es curiosa porque quizás, a mí me da la sensación de que quizás estaría mejor si fuese todo un pack entero que si quieres comprar por partes, compras por partes. Y me parece que a pesar del nombre Quarantine, que fuera como lo peor porque hubo cuarentena real, creo que justamente estos juegos, cuando más podían haber pegado pelotazo, es justamente cuando estábamos en cuarentena. Porque al final Animal Crossing, por poner un ejemplo que creo que es el más claro, tuvo un empuje porque estábamos todos en casa y queríamos hacer cosas. Y al final... pero te digo, yo creo que tiene muchísima calidad el Rainbow Six. Al final... Quiero decir, llevan 6 años ya, Rainbow Six, Rainbow Six Years. 6 años estando muy, muy arriba y con competiciones de eSports y probablemente el éxito más grande que ha tenido Ubisoft en juegos online, sin ningún tipo de duda. Pero Tony, yo creo, sinceramente creo que si no ha salido el juego aún, no creo que haya sido por tema de, Es que no estaba. Mala época para sacarlo, claro, es que no lo tenían hecho. No, obviamente. Y que también os digo, es verdad que era el mejor momento, pero que la gente sigue jugando después de la pandemia, ¿eh? que seguimos vivos, afortunadamente. Sí, pero cuando no puedes salir de casa obligatoriamente, quizás es el mejor tiempo para distraerte como puedas. Sí, pero es verdad. Acordaos que este juego estaba entre los que fueron retrasados por culpa de haberles dado mal resultado pues de Division 2 y el Ghost Recon Wildlands, creo que era. Division 2, que luego para nada funciona muy bien, pero en ese momento fue cuando hizo un parón, y además un parón recién sacado, el nuevo sistema de suscripciones, que se quedaban sin contenido, y aún así decidieron parar un año para coger y revisar las cosas y hacerlas de una forma distinta, y le pilló de medio precisamente a este, al Far Cry 6 y a varios más. O sea que, bueno, al Watch Dogs Legion, por ejemplo, todos estaban ya previstos para salir y fueron retrasados un año. Así que realmente lo de la pandemia también debió influir y realmente a lo mejor no ha habido tantos cambios como se esperaba porque en la pandemia no se habían podido hacer, pero este no podía salir antes porque estaba revisándose. Bueno, lo que está claro es que es el momento de ver algo porque es que no tenemos nada, solamente un teaser, han pasado ya 2 años, a ver qué tal. Otro juego del que sí que vamos a ver, porque incluso la semana pasada lo estuvisteis comentando en el programa, así que a lo mejor tampoco hay que repetirse demasiado, no lo sé, es Far Cry 6. Y yo sí tengo algo que decir sobre esto, lo siento, lo expresé en mis redes sociales ya que no tuve aquí esta ventanita. Sabemos que Far Cry 6 se ambienta en Cuba, lo han reconocido ellos, que el equipo ha estado trabajando allí, se enamoraron de la gente, de su historia, pero es que luego en entrevistas reconocen, ellos dicen, no, si nosotros no, esto no tiene ningún tipo de contexto político, no tiene nada que ver con la realidad. Y yo no entiendo esa cobardía por parte de Ubisoft negando que Far Cry 6 tenga un discurso político, cuando, repito, ellos mismos reconocen, y además es que salta a la vista, la inspiración en Cuba, en su cultura, en la guerra de guerrillas, y me parece peligroso, y por eso digo que esta forma de hacer los juegos con un molde, que realmente lo único que cambia es la postal de fondo, me preocupa que Ubisoft piense que es más válido el fondo que, o sea, la forma que el fondo. Tan poca confianza tienen en su visión creativa, que prefieren jugar a la ambigüedad, ganar ventas antes que ese compromiso, al menos, con lo que están creando. Ahí lo dejo. Yo creo que y ahí te contesto, es muy fácil. Esto lo que quieren es vender, y vender, y vender. Toda aquella cosa que genere polémica tiene una doble vertiente. Pueden vender más o pueden encontrarse con menores ventas, problemas, tener que pedir perdón. Pero eso no le resta valor no artístico. Querer vender. No, valor artístico, ¿por qué? Quiero decir, de hecho, el juego realmente se ve muy bien, pero valor artístico no. Valor en todo artístico caso, en cuanto que a que no tiene una voz propia, quiero decir. Claro que no, es Ubisoft. No tiene una voz propia. Vale. No, es verdad. Mira tú, si nos podemos ir al Watch Dogs Legion que mencionaba antes, era otro que hablaba de la Inglaterra post-Brexit y cómo había cambiado todo y no sé qué. Y luego cogieron y dijeron, no, esto no tiene nada que ver. Esto es una cosa un poco ciencia ficción, que no tiene nada que ver, que no sé qué. Y al final tienen muchísimo cuidado. De hecho, si tú lees cualquiera de las introducciones de los Assassin's Creed, bien clarito dicen que aquí nada de gente con ideas completamente distintas y que se respetan de todo el mundo, y aquí paz y nada de meternos con nadie. No, aquí pueden coger y contar cosas un poco más cuando son históricas, pero si están cerca no se van a meter. Es una compañía como sería EA, que tampoco te hace juegos políticos, o como sería, es decir, no se definen políticamente, como sería, no sé, cualquiera de las grandes. ¿Por qué? Porque van a vender muchos millones. Tú lo has dicho, no definirse políticamente en realidad es una forma de definirse políticamente. Un juego que consiste literalmente, sí, y es el argumento de dirigir una revolución militar para acabar con el dictador de la isla, está dando un mensaje, ¿no? Sé valiente y dilo en las entrevistas que no pasa nada. Claro, pero porque coges y sí pasa. Si tú en vez de decir eso dices que por quién vas es Fidel Castro, ¿cuánta gente no hay, por ejemplo, en toda Latinoamérica que apoya a Fidel Castro y que no lo consideraba un dictador? ¿Cuánta gente hay que coge y todo lo contrario opina que es una dictadura comunista y que todos los comunistas deberían estar en el paredón? ¿Ves? Lo que quiero decir, si pones una persona real, tienes críticas y tienes gente a favor y empiezas a abrir, o sea, a definir quién puede jugar ese juego y quién va a ponerlo a caldo. Si tú coges y pones una dictadura ficticia, una isla como, pero que no es Cuba, y que pasa algo malo, los malos son los malos, pero tú no tienes por qué decir que es Fidel Castro o cualquier cosa. Lo que tú puedes decir es, este Antón Guerrero, Antón, lo que fuera, no me acuerdo bien. Es el malo. Y claro que quiero acabar con él porque está oprimiendo al pueblo y yo me identifico porque para algo soy Dani Rojas o Daniela Rojas y quiero ir a acabar con él y quiero coger y dispararle discos de la Macarena, que eso pero, me encanta. Sí, está muy guay, pero lo que yo, y ya cerramos porque tampoco quiero abrir aquí un melón, lo siento mucho, lo que pasa es que como yo no estuve, pues sí que quería mencionarlo. Lo que yo digo es, vale, sabemos que es Cuba, porque repito, el proceso creativo, ellos lo han dicho, han estado más de un mes allí. Que ellos digan a los medios de comunicación no hay un discurso político, sabiendo nosotros que lo tiene, ¿a quién intentan convencer? ¿A los que quieren cerrar los ojos? Si tú escribes un libro sobre mí y en lugar de Sergio me llamas Paco, pero yo sé que todo lo que cuentas en el libro soy yo, ¿qué hago? ¿Me miento a mí mismo y digo no soy yo, estará hablando de un tal Paco? No entiendo muy bien a quién se dirige, a quién quiere convencer, al que ya está convencido. Ese es el asunto. Sí, yo creo que sí, que quiere convencer al que ya está convencido y al que va solo a jugar. Además, hay una cosa. Esa dictadura, que además, como muy bien apunta Juanjo, pero como no lo dice, lo digo, es más probable que sea identificación con Batista y los revolucionarios que bajaban de la sierra para ir a por ellos, más que al revés, tener una dictadura comunista, pues todo eso seguiría siendo una identificación para la gente. Pero sin embargo, de esta manera, quien está convencido y hasta quien quiere un juego divertido también, porque además tiene tantas cosas que recuerdan más a los juegos tipo Just Cause, como las mochilas que disparan, los cohetes, el arma que te puedes montar tú. Parece una cosa mucho más loca que una cosa seria en la que estás luchando por la revolución. Mm. Han hecho esa mezcla y hasta que no veamos más no veremos realmente por dónde van los tiros. Entonces, si no te haces deudor de la historia, no tienes problema y puedes contarlo como quieras, porque al fin y al cabo es tu isla, es tu dictador y te lo cargas como quieres. No, no, claro, no. Y además la forma de expresarse así ante los medios invita a que cada uno tenga su interpretación, puede ser la que ha dicho Juanjo o puede ser la que sea, porque como ellos no se mojan, yo lo único eso que echo de menos quizás cierto arrojo creativo, decir, vale, detrás hay una persona que quiere contar algo, yo no sé qué quiere contar, a lo mejor pues eso, no quiere contar nada, simplemente pegar tiros y bueno, pues a otra cosa, vale. De momento es cierto que se ve un juego muy divertido, sigue la estela de los anteriores, con algunas mejoras, se ve a Chorizo, que es un perro súper adorable. Y que bueno, que es uno de los anuncios que vamos a tener claro en la presentación de Ubisoft. El que no está tan claro, y ahora es el momento de usarlo, ahí, es Beyond Good and Evil 2, porque Atreides, tú lo decías, no sé si estará, no estuvo en el E3 de 2019, sí que tuvo un directo mostrando sus avances, como una especie de diario de desarrollo, pero tanto silencio, entiendo que es un juego muy amplio, muy ambicioso, pero en algún momento tendrán que dar un paso al frente y enseñar algo medio terminado, que no sea ver modelos trabajando en Unreal o lo que sea, ¿no? Fuera del ordenador, quiero decir. Y sí, desde luego. Y que no esté Michael Ancel me preocupa bastante, porque no se ha mostrado nada. Él era el que decía que sí, que seguía el desarrollo y demás, y de repente se marcha, le invitan a marcharse, lo que haya sido. ¿Y qué pasa con el juego? ¿Quién lo dirige? No se ha dicho qué nuevo director hay ni nada parecido, ¿no? O yo no lo he oído, no lo sé. Entonces, a mí el, me... El señor me Ubisoft. Es el señor Ubisoft. Es sí, que pasa lo que próximo. Pasa, Trader. Mira, este proyecto es un proyecto nacido del feeling, no de una petición real. Vamos a ser sinceros, yo esto lo llevo diciendo mucho tiempo. Beyond Good and Evil es un juego que no tuvo ni grandes notas, ni fue un juego que rompiera el molde, ni dejó el mercado quebrado, nada de eso. Es un juego normal y corriente de un tiempo en el que cuando salió, pues se disfrutó, tiene sus detractores, pero no era un juego ni recordado ni nada. Después se ha inflado ese globo por parte de Ubi hasta el punto de que parece que va a ser un juego de la megaparra y no porque nunca lo fue y no tiene por qué serlo. Y yo creo que se han encontrado con la patata caliente de que han inflado un globo que no saben cómo bajar el suflé para que la gente no se crea lo que va a pasar. ¿Sabes el problema de esto, Juanjo? Que también ha generado cierta falsa, no sé cómo llamarlo, falsa nostalgia. Porque hay gente que es como, madre mía, que no ha jugado el primero, ni ha tenido contacto, y están como, madre mía, qué juegazo, qué madre, lo espero con muchas ganas. ¿De dónde sale todo esto? Quiero decir, al final... Sí. Yo lo digo con conocimiento de causa. Alimentas un poco esa bola también que hace Ubisoft, ¿no? No le haces, claro, le haces flaco favor. La gente como un poco se ha dejado llevar por el anuncio, porque claro, cuando yo recuerdo cuando salió Michael Ancel ahí en el momento, que estaba emocionado, se le notaba al hombre que era su proyecto personal, que se ve que le dejaron tirar para adelante con eso, y claro, la gente le llegó a la patata, pero tú ponte el juego hoy día y verás que es un juego normal dentro de lo que salía en aquel momento, y hoy día es difícil de jugar, un poco durito ya, porque el tiempo pasa y las mecánicas evolucionan. Y no es un juego que tú digas, madre mía, le invito a la gente a que lo pruebe. Para que pero vean que tiene razón, Juanjo, pero también hay otra cosa y es la presentación. No sé si te acuerdas, pero a mí por lo menos el vídeo de presentación me dejó con la boca abierta. Sí, se alimentó brutal. Hype. Las cinemáticas sí, son una pasada totalmente. No, exacto. ¿No? No podemos hablar de otra cosa porque no hay otra cosa, pero las cinemáticas eran la hostia. También entonces, os digo... A mí me preocupa un señor que se mete a un proyecto de esta envergadura, lo deja para irse a un retiro espiritual y abandonar el mundo de los videojuegos. Es decir, muy mal lo ha tenido que pasar durante el desarrollo, digo y, yo. Bueno, y también muy mal, no, pero esto les compañía... gasta mucho. Sí, por supuesto, pero también estamos hablando de una compañía en la que ha habido un montón de investigaciones por acoso, por todo esto. Quiero decir que a lo mejor el ambiente en la compañía no es el mejor. O sea, que no me sorprende nada que se haya ido, por, o bien porque esté relacionado con ese acoso, o bien sea simplemente relacionado por un ambiente tóxico en general. Sí, sí, sí. Eso es así. Lo único que puedo decir a favor del juego es que como la protagonista es periodista, pues ya tiene un punto favor positivo. Así que bueno, vamos a hablar de otro juego que también está en el ojo de todo el mundo. Precisamente hablando de lo que se está viviendo dentro del seno de Ubisoft, de las acusaciones, tenemos que hablar de Skull and Bones. Sí. Hay que hacerlo porque Skull and Bones en el último informe financiero... No me acostumbro, ¿eh? Lo siento, Sergio, no me acostumbro a los pitidos de esos raros, ¿eh? Lo siento. A ver, Juanjo, estamos en la primera conferencia, te quedan todavía unas cuantas, te dará tiempo. Madre mía. Bueno, que en el último informe financiero de Ubisoft se aclaró que Skull and Bones, que recordemos, anunció, vete tú a saber ya cuándo, hace mucho tiempo, este juego de los barcos piratas, va a llegar finalmente en el año fiscal 2022-2023. Es decir, va a tener otro retraso. Pero es que el proyecto no pinta especialmente bien, no lo digo yo, sino que determinados portales sí que han tenido acceso a personal de Ubisoft y se sabe que el año pasado habría reiniciado su desarrollo para apostar por un modelo de juego como servicio. Esto por un lado. Por otro, hace apenas unos meses la compañía despidió al director tras ser acusado de abuso sexual entre sus compañeras. Vamos, que desde luego no parece el mejor entorno para que dais algún título prometedor, pero bueno, quién sabe, ¿no? Yo creo que sale antes la serie de Imagen Real, que es una serie de mujeres piratas en el Caribe, que el juego. También el planteamiento se las trae la serie, ¿eh? Sabíais que hay serie, ¿no? De Skull and Bones. No, me acabo de enterar. Pues, pero no sé qué planteamiento tiene. Pues una serie de mujeres pirata en el Caribe. Bueno, muy, muy interesante. Es decir, llevar Jack Sparrow, llevarlo a una señora y entonces estar ahí con esa historia. No, no lo entiendo muy bien de qué va el rollo, pero bueno, realmente es que tampoco creo que sea muy trascendente. El asunto es que este juego yo creo que lo marcó cuando salió Sea of Thieves. Yo creo que ese totalmente momento no se lo esperaban. No se lo veían venir, ellos llegaron y iban a sacar su juego de piratas que para mí que iban a sacar el módulo, era su idea, el módulo que tenía de los Assassin's Creed, de los barcos, esa parte que tenían de ir pilotando buques, etcétera, ataques y rollo, ampliamos eso, lo de siempre, cogemos el molde que tenemos, ampliamos, movemos un poquito a la izquierda, a la derecha, le metemos historia y juego nuevo. Llegó Sea of Thieves y dijo, madre mía, nos vamos a descalabrar, porque no vamos a llegar a ningún sitio. Y le han hecho replantearse el proyecto hasta tal punto que no van a llegar a sitio, bueno, a buen puerto. Yo creo que no he querido hacer la broma, pero al final me ha salido así. Sí, sí. Nah, yo creo sinceramente que este proyecto está abocado a la cancelación. De hecho, me quiere sonar que en algún momento se dijo que iba a ser como una especie de Rainbow Six, o sea, en el tema de competitivo, 5 contra 5, pero con barcos. No sé, creo que al final también le podían haber visto un poco las orejas al lobo, porque Sea of Thieves tampoco es una IP que apareciese de la noche a la mañana, que también tardó sus E3s. Nos comimos dos o tres E3s, para la redundancia, sí. Viendo cosas de Sea of Thieves. O sea, ves que hay un competidor con una temática parecida a la tuya y ahora de repente, uy, parece que no se ha comido la tostada. No, chico, ahí ha faltado trabajo. De hecho, quiero recordar que de Sea of Thieves odiábamos el marketing con influencers, sí, que no paran de... Y luego nos ha encantado el juego. Mm. Pero es que el marketing fue como insoportable. Es como intenta venderme las cosas, intenta presentarme lo que tiene el juego, no solamente gente pasándoselo bien, que luego me lo pasaré yo bien o no, el que fue que sí. Pero, Dios santo, y aún así triunfó, con lo cual... Bueno, pero Skull and Bones es verdad que... coge todo lo bueno que tenía para mucha gente, en la cual no me incluyo, pero por gusto simplemente, que tenía el combate de barcos de Black Flag, y mete ahí un... que yo creo que puede salir muy bien, realmente creo que si lo trabajan puede salir algo muy, muy, muy bueno. Pero tú no sabes que eso no lo mismo podemos saber, porque lo que vimos ya no es el proyecto, se ha reiniciado, no tiene director, o sea, es otra cosa a lo que vimos. Sí, pero la idea de batallas navales online... Hombre, que va de barcos, de momento sigue por ahí, eso es verdad. Hombre, a ver. En fin, anda, venga, vamos a seguir, que tenemos que ir a hablar de The Division, del bloque centrado en la franquicia, porque por un lado tenemos The Division Heartland, que va a ser la nueva entrega a cargo de Red Storm, que se caracteriza por ser free to play. Va a llegar en algún momento de 2021 o 2022 para PC y consolas, pero es que además hay más, porque Ubisoft también tiene intención de llevar la saga a móviles, con otro juego diferente en el que todavía no han profundizado, así que es el momento para verlo, también actualizaciones y modos de juego para The Division 2 de aquí a final de año, pero hay más, porque sabemos que lleva ya en marcha unos cuantos años una película de The Division a cargo de Ubisoft y Netflix, protagonizada por Jessica Chastain y Jake Gyllenhaal, y no sé, ¿queréis más? Pues también una novela ambientada después de los eventos de The Division 2, en fin, hay mucho contenido, The Division se ha convertido en una saga importante para Ubisoft y así parece que lo van a seguir demostrando. Y a mí me sorprende bastante, ¿no? No pensaba que fuese a tener tanto tirón esta nueva IP y la verdad es que si están sacando todos estos productos transmedia, porque aparte de nuevos juegos, nuevo contenido, ya estamos viendo que se están integrando también en esas cosas, ¿no? En series, pelis, tal y cual. No sé, es que debe de tener bastante público para... Porque tú no haces una inversión en esto si no sabes que va a responder la gente, ¿no? O sea que, oye, interesante. Sí, de hecho, y recordemos que The Division, la primera entrega no empezó bien, con todas esas colas para loguearse en la primera misión o no sé qué. Sí. Y luego se han sabido reponer, y hasta donde sé, lo han hecho bastante, bastante bien, y a la gente le está gustando bastante... El 2 es el que ha tenido más éxito, creo. Sí, sí. No estoy seguro. Y sí, la verdad es que, joder... Caerse y levantarse creo que es lo más importante que puede hacer una compañía, y más con que es que el dinero de los jugadores está ahí, se han comprado el juego, y responder con mejoras de calidad creo que es lo que hay que hacer. Sí, pero yo creo que no lo han comprado con dinero precisamente, porque el juego, recordemos, el juego se ha vendido, el de Division 2, por 4 perras. Sí. 3 euros, 4 euros, después lo encuentras en físico nuevo, lo encuentras tiradísimo de precio. Yo creo que su idea ha sido... que el juego llegue a mucha gente para que la gente pueda difundir la palabra, el boca a boca, porque la realidad es que está bien. Yo, un juego que he disfrutado mucho con los amigos y me he reído mucho, me lo he pasado muy bien, porque entre otras cosas era un juego que era asequible, se podía jugar, se podía disfrutar, y está la historia, pues no es ninguna locura, pero no está mal, el mundo está bien recreado y bueno, es sólido, un juego que está bastante, bastante bien apuntalado. Entonces es fácil que lo que es la franquicia pueda triunfar cuando has creado tan buena base. Es muy inteligente haber hecho lo que han hecho, sacando el juego a poco precio y el DLC, que esa era la historia, ¿no? Que la bueno, gente, pues... no lo sacaron a poco precio, lo bajaron. Eso. Sí, después con el tiempo. Me refiero a relanzarlo, porque realmente sí. El juego salió a full price, pero después lo que hubo fue una especie de relanzamiento que en todo lado, es que recuerdo eso, 3 euros en... Yo creo que me lo compré por ese precio, más o menos, y lo jugué. Creo que ahora mismo... Que funcionó. Ahora mismo hay tantísimo juego online que creo que al final el camino es lo que ha hecho Destiny 2, que es pasar a ser gratis y cobrar las expansiones. Tener un buen cupo de jugadores y a partir de ahí, quien quiera pagar que pague y quien no, pues a lo mejor pagará micropagos, por ejemplo. Creo que es el camino a seguir. No estamos en los tiempos del WoW, que había unos pocos. Ahora es que hay muchísimos. Ya veremos. Mucho contenido de Division. Vamos a pasar a otro, que aquí, Tony, creo que sí que lo querías hablar de él. Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo Remake, porque sabemos, lo hemos comentado aquí en el programa este año, ha tenido varios retrasos. A día de hoy no tiene una fecha de estreno definida. Es el momento al menos de darnos eso, ¿no? De decir, oye, sale este día el juego finalmente. Efectivamente, sí. Le tengo unas ganas que no es normal. Yo, de hecho, hubiese aceptado el juego con el estilo gráfico anterior. Es que me daba igual. Yo lo que quería es que se jugase bien y que fuese lo que fue el Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo en su momento, en la generación de PlayStation 2. Para mí es un referente que yo lo jugaba de pequeño, que no me lo pasé hasta hace a lo mejor un año completo, porque típico juego que eres chiquitín, más o menos, tenía a lo mejor 10 años, Y no terminas de jugar, pero sí lo que juegas lo disfrutas mucho. Y es que es icónico, o sea, lo que empezó haciendo Prince of Persia, luego lo terminaron siguiendo más juegos. Ha metido lecciones de diseño que luego se han ido utilizando cada vez más. Y vamos, yo, y lo han ido retrasando y en principio llegará antes de que termine el año fiscal, que es en abril de 2022. Es porque así lo creían, ya sea por la repercusión del tema gráfico o porque realmente tuvieran que retocar cosas porque el juego no fuera agradable de jugar, lo que sea, pero cuando salga sé que lo voy a disfrutar muchísimo. El problema que le veo a este juego es que en el momento en el que salga, claro, ¿cómo lo vamos a analizar? ¿Como un juego de su tiempo o como un juego actual? Porque claro, entiendo que las mecánicas que le pusieron al juego en su día, como dice Tony, fueron muy buenas, de ahí nació también Assassin's Creed, pero claro, traer eso de nuevo, no sé cómo nos lo van a vender, ¿no? Yo no lo sé, pero a mí lo que me llama la atención es que Ubisoft me da la impresión, y me corregís porque es que estaba pensando y no caigo, no es muy dada hacer remakes, ¿no? Es el primero que hace, creo, de hecho. Por eso me parece interesante el que hayan cogido, hayan parado a sacarlo y le estén dando otra vuelta de tuerca, porque puede que sea el camino que van a seguir para otros juegos antiguos que tienen, porque al fin y al cabo recordemos que Ubisoft lleva muchas décadas como editora y como productora de juegos, entonces tienen mucho que podrían sacar, y que fuera un juego, pues eso, que era un remake bastante regulero, no sé de mecánicas ni nada, pero que se veía pues un poco pocho y no parecía muy allá, pues me parece que hayan parado y hayan hecho un Halo Infinity y se hayan ido a dejarlo bien y a sacarlo bien, porque puede ser el camino a seguir. Te digo más. Entonces, aparte porque es un buen juego. Se juegan mucho porque para este juego han creado, han abierto nuevas oficinas, creo que en la India. Es el primer juego de estos estudios, de estas filiales de Ubisoft. Entonces, a ver de qué forma sale. Imagino que quieren dar la mejor imagen posible. Así que no sé. Esto es lo que tenemos más o menos atado. Vamos a entrar ahora ya en terreno en rumores. Nos vamos a adentrar directamente al cuartel general de Resetera, a hablar con los insiders, con los leakers, con los filtradores, a ver qué nos pueden contar, porque nueva entrega o regreso de Splinter Cell y de Ghost Recon. Lo vamos a hacer un poco así, agrupados los dos, porque como no se sabe nada ni hay indicios de ninguno de los dos, de Splinter Cell, las últimas noticias nos llevan a la serie de animación que prepara Netflix con el guionista de John Wick, el juego exclusivo para Oculus y aquella colaboración que el personaje hizo el año pasado en Rainbow Six Siege. Es el momento, no sé, de que protagonice una nueva entrega. Y con Ghost Recon, por el contrario, la última entrega fue Breakpoint en 2019, que salió regular. Así que no sé cómo están los ánimos, si veis alguno de estos dos probables o cuál de ellos. Pues fíjate, veo más probable otro Ghost Recon, a pesar de que la última iteración saliese tan mal, pero ya sabemos cómo es Ubisoft, de cabezota, de si le sale mal, da igual, le da más oportunidades. Y a Splinter Cell, pues es eso típico de que todo el mundo lo ve, pero el afectado no. Todo el mundo le dice a Ubisoft, ahora que no hay competencia, ahora que Metal Gear está perdido, saca un juego de este tipo. Y no lo hacen, no sé por qué. Entiendo que el último, ¿no? Ese que salió en Wii U, no fue muy bueno y parece que, no sé, han tirado la toalla. No lo sé, tampoco sé si hay realmente espacio o no, ¿eh? Porque nosotros tenemos nuestra idea como jugadores, pero luego imagino que se harán informes de ventas. Es cierto que yo no veo indicios. En 2019 sí que hubo como especie de indicativos, ¿no? Veíamos lo que se había publicado por parte de las filtraciones, una imagen, un no sé qué, mensajes en Twitter de los creadores. Sí. Esta vez nada. O sea que yo por ahí voy con el perfil bajo. Le daría, eso fue troleo, le daría el botón del pato, pero no lo voy a dar. Yo no me quería repetir, pero al final lo voy a tener que hacer. El año pasado dije esto, más o menos lo mismo que voy a decir ahora, y es que hay nicho, hay hueco para juegos de infiltración, y Splinter Cell es su especialidad, es de lo que está hecho. Recordemos que al fin y al cabo esa franquicia era una especie de respuesta a Metal Gear, no exactamente así, pero un poquito de eso tiene, y vive un poco de esa dicotomía que había entre me voy a este lado o me voy para este. Vale, muy bien. Ahora no está Metal Gear, no tenemos el representante número uno. Es decir, si no está la Coca-Cola, pues la Pepsi que salga a sacar su nuevo producto. Pues no sacan su juego. Me parece muy extraño porque nicho de mercado hay. Todos sabemos que los juegos de infiltración tienen su aquel, tienen su cosilla, tienen su público. Pues no le dan de comer a ese público y al final pues alguien se quedará con ese espacio, como pasó con tantas otras veces, yo qué sé, Comandos. La saga Comandos es una saga que se ha dejado comer. Y ahora mismo no tienen ellos el como si dijéramos la hegemonía en un género que ellos inauguraron. Pues ahora mismo Splinter Cell es una saga que va a dejarse comer la tostada por otro que ocupe su hueco. Es que yo creo que todavía siguen asustados por el Blacklist. Les había costado mucho sacar el juego, habían tardado en sacarlo, y cuando sacaron, o sea, sumas las ventas de todo y no llega a los 2 millones de unidades vendidas. Entonces, no sé, estoy de acuerdo con que quizás sea el momento porque no tiene competencia. También puede ser que no haya competencia porque no se piense que sea el momento de los juegos de... Quiero decir que como tantos juegos incluyen esa mecánica, un juego solo con una mecánica de infiltración, a lo mejor es que no lo ven. Bueno, parece que no lo ven, porque no lo están sacando. Pero quiero decir que no les apoyan ni las ventas de los, del último Splinter Cell, ni tampoco que el mercado parezca maduro para ello, porque no está saliendo ningún juego de infiltración. Entonces, bueno, quizás, no lo sé. Quizás ha salido y es tan bueno como infiltración que no nos hemos dado cuenta de que está ahí. Va a ser eso. Coña aparte, hay un hueco ahí de juegos de infiltración porque Metal Gear ya no está, o por lo menos ahora mismo no. Y yo creo que hay talento más que de sobra para hacer un Splinter Cell que funcione perfecto. Creo que el ser humano es muy contradictorio. Y venimos de decir que Beyond Good and Evil somos nosotros lo que hemos inflado la necesidad de una segunda parte, y creo que aquí estamos cometiendo lo mismo, ¿eh? Creo que va a ocurrir lo mismo. Ahora te anuncia un nuevo Splinter Cell, vende malísimo, y todos vamos a decir, os lo dije. Yo no digo que haya la necesidad, yo digo que hay razones para creer que si hacen un nuevo Splinter Cell. Mm. Primero, que hay gente que lo compraría, y segundo, sí, que puede salir muy bien. Eso yo lo tengo claro. Sí, sí. A ver, la puerta está abierta, a ver qué ocurre. Vamos a hablar también de otro... Esto no es un rumor, esto son noticias que se saben. Massive Entertainment, los responsables de The Division, están trabajando en un nuevo juego de Avatar, lo comentamos aquí en el programa, con el motor gráfico Snowdrop, que cuenta con una ventana de lanzamiento que se extiende hasta marzo de 2022, así que a lo mejor podríamos ver algún teaser, alguna cosita, pero es que no es lo único, porque es que Massive Entertainment, siempre digo Interactive, no sé por qué, tiene marcha también otro proyecto que es un juego de Star Wars de mundo abierto, que recordaréis el revuelo que causó su anuncio por ser el primer proyecto de la saga fuera de ese paraguas de Electronic Arts desde que firmasen aquel millonario acuerdo. ¿Hay posibilidad de ver alguno de estos dos? A lo mejor Avatar, porque la película está, parece que por fin cerca, o no sé, ¿qué pensáis? Yo espero que... A ver, si vemos algo este año será un teaser, porque en principio se anunció hace nada, ¿no?, el acuerdo de Ubi con la marca Star Wars. Como mucho será un teaser, no creo que haya ni de broma game, pero es que ni de broma. Pero siendo Ubi, yo creo que... Y siendo Ubi quien sabe hacer mundos abiertos, porque lo ha demostrado en los últimos años, yo creo que confiar se puede confiar perfectamente. Pero no creo que veamos nada sólido en breve, ni de broma. Espero que al menos tengamos, estoy de acuerdo, espero que al menos tengamos el título. Porque por el momento, si hablando del nuevo juego de Star Wars de Ubisoft, pues es un título largo. Así que a ver si nos dan un poco más concreto. Que además de ese título se pueden sacar una cantidad de teorías hasta que tengamos algo más que ya veremos. Es lo que tiene de ser de Star Wars, que al final terminas diciendo, pues se refiere a, pues puede ser por esto. Así que puede ser curioso. Así que yo, por el momento, con que tengamos un teaser con un título, ya me doy por satisfecho. El título yo creo que será Kenobi. Yo lo digo. Bueno. Ya está. Queridos amigos, cerramos el bloque de Ubisoft, ¿vale? Hay más cositas. Hay también esa presencia transmedia, las series, las películas que tienen en marcha. Hyper Escape, que es este Battle Royale que lanzaron, que no sé si anunciarán contenido o lo van a dejar morir, porque no tiene tampoco mucho impacto en la comunidad. Roller Champions, que es este juego que recuerda inevitablemente al manga Alita, ¿no?, en cuanto a ese deporte extremo, que ha terminado eso su... Eso te recordará a ti. Ah, bueno, a vale. A mí me recuerda, tiene nombre de pizza con queso en los bordes, de verdad. Roller Champions, vale, bueno. Que ha terminado la beta cerrada, por lo que imagino que el estreno este año tiene que llegar. No sé, de todo esto, ¿qué os hace más ilusión? Cada uno me tiene que decir un anuncio. Dicho aquí o que se me haya pasado de la lista, da igual. El príncipe de las perchas. Yo, Prince of Persia, muy a muerte, muy, muy a muerte. Si hay un rey más nuevo... Mucha gente estará encantada. Yo aún tengo el Origins y el Legends por pasarme, pero también yo creo que será la gran ilusión si sucede. Pero. Y aquí lanzo lo imposible, o lo que ahora parece imposible porque no ha vuelto a suceder. Pero durante 2 años seguidos tuvimos colaboraciones bestias entre Nintendo y Ubi con ese Mario Rabbids y ese Starling con contenido de Star Fox. No me parecería ninguna locura que algo así pudiera volver a suceder. Un F-0. Algo hecho por Ubisoft. Algo. Por favor, un algo. Por favor, por favor. Por soñar es gratis por ahora. Pues. Bueno, Aitor, a ver, di tú un título. Pues voy a decir uno muy normalito, sinceramente, pero bueno, ya lo he comentado antes, de las cuatro grandes, esta es de la que menos espero. Espero luego llevarme la sorpresa. Me quedo con Far Cry 6, sinceramente. Me gustó bastante el 5, me gustó mucho el final que le dieron al 5 y espero grandes cosas del 6. Y a mí lo de matar con la Macarena es que me ha encantado, sinceramente. Todo esto que le van a meter a las armas, a la creación de armas, me parece flipante. Me recuerda un poco a la loca Bethesda, ¿no? De esos Fallouts. Sí, es verdad. Vale, y bueno, Juanjo, a ver. Pues yo creo que voy a esperar a ver lo que no han anunciado. Espero que tengan algo guardado, alguna cosa especial, algo que tenga, que siempre tienen algo ahí guardado y que no hemos visto hasta ahora, pues espero que eso sea lo que me emocione, porque realmente el problema es que, me pasa como editor, ¿no? Far Cry 6 me llama la atención, pero la realidad es que no estoy emocionado por nada de lo que veo del Rooster, sabiendo que todo pues tiene una calidad más o menos bien, porque, vamos a decirlo, tiene mucho mérito lo que hace Ubi. Dentro de las posibilidades que tiene, poder rellenar una hora de conferencia siendo solamente creadora de software y no apoyándose como las demás grandes, que tienen siempre detrás mucho background y tienen otras compañías que hacen soporte y tal, yo creo que no está mal lo que tienen anunciado, pero espero que haya algo que me haga vibrar y que lo consiga. Muy lógico y muy coherente, Atreides, a ver. Pues en mi caso no es tanto lo que vendrá nuevo, que también me gustaría ver qué ideas nuevas tienen, sino ese proyecto de Star Wars que estábamos diciendo, porque The Division 2 me pareció muy divertido, me parece una idea muy interesante lo de Star Wars, poder moverte en mundos abiertos, y tengo toda la curiosidad del mundo de cuándo lo enfocarán, si tendrá que ver con la parte central de la saga, si será pues en el borde exterior, si serán otros personajes, si te encontrarás con otros, si volverá a salir Darth Vader, que últimamente sale en todas partes, en fin, no sé. Tengo mucha curiosidad, la verdad, y muchas ganas porque creo que puede ser muy interesante. Sé que habrá poquita cosa, ya digo, un teaser y un nombre ya sería la leche, pero es lo que me parece. Luego, ya he dicho, a mí también me ha gustado el Far Cry 6, pero del proyecto sería lo que más ganas le tengo, la verdad. Pues yo es que lo que iba a decir, una tontería decirlo porque lo ha dicho Juanjo, es que pienso exactamente igual. A mí mi esperanza en cuanto a esta conferencia, en términos de emoción, no digo que lo que vaya a salir no merezca la pena ni mucho menos, pero que a mí me entusiasme, tengo mi fe está en lo que no han dicho, en lo que no sé, en lo que no espero. Sobre todo yo pienso en pequeño siempre con Ubisoft, en que lleven a alguien, que enseñe su jueguecito, una buena idea y ya está, y no necesito más. ¿Y el regreso de Rayman? Uf, o ya lo dejamos por muerto otro año más. Este año es que ni lo hemos comentado. Yo qué sé. Es que ya cansa, ¿no? Lo de. Ya se ha vuelto como muy ya tradición, ¿no? De un juego de Rayman con motor UbiArt. Ya que sabemos que el motor UbiArt va a morir o ha muerto ya, pues ya Rayman, pues, ¿para qué, no? El listón está altísimo, ¿eh? Eso está claro. Con Legend. Sí. Así que bueno, totalmente. No lo sé. Vamos a dejarlo aquí por parte de Ubi, porque la siguiente en discordia es Xbox y Bethesda. Bethesda y Xbox. O solo Xbox. Ahora podemos decir eso. Bueno, será el día 13 de junio a las 7 de la tarde. Respetan la hora de la Magdalena, la hora de la merienda. Vamos a poder verlo con tranquilidad. Este evento muy esperado, el primer showcase que comparten después de la adquisición por parte de Xbox de ZeniMax, donde vamos a ver el futuro de Xbox. Que personalmente siempre digo lo mismo y antes de grabar me apuntaba muy bien Juanjo. Yo le decía, no, este es un año decisivo para Xbox. Y él me decía, bueno, es que todos los años lo son. Al final el discurso lo repetimos cada vez que nos sentamos aquí en una edición. Y es cierto. Pero particularmente este año, con todo esto de las nuevas generaciones de consolas, con lo que se juega, con lo que había mostrado el año pasado, en ese verano, un montón de IPs nuevas, de compra, adquisición de estudios, el regreso de viejas franquicias como Fable, ¿en qué se va a traducir todo eso? ¿Vamos a ver algo ya material? Porque bajo mi punto de vista, creo que es un año muy importante tanto para Sony como para Microsoft, que son las que anuncian, la que tienen consola nueva en la calle, porque todavía hay otra que no sabemos. Y es que Microsoft necesita dar confianza a su proyecto de consola y servicios. Necesita convencer a la audiencia de que tras tantos nombres y adquisiciones hay planes de futuro. Y un futuro a corto o medio plazo. Las promesas nos gustan. Sabemos que hacer un juego no es darle un botón y no podemos ser tampoco demasiado exigentes o críticos. Pero es un año en el que queremos ver realmente qué tienen para enseñar. Entonces, no sé, ¿cómo llegáis vosotros a esta conferencia? Pues fíjate, mucho mejor que otros años, simplemente por el hecho de que Bethesda ya no es a las 6 de la mañana. En ese sentido ya salimos ganando. Y con una gran duda, porque llevamos unos años que Microsoft ha como concentrado sus propios anuncios, evidentemente, pero también gran parte de los third parties, ¿no? Se han querido siempre anunciar dentro de la conferencia de Xbox, y suele ser, si no la que más, de las más largas de ese rally de conferencias, ¿no? Algunas se nos han ido incluso a 2 horas, ¿no? Y claro, con esta inclusión ahora de hacerlo Bethesda y Xbox, no sé cómo lo van a hacer. Quiero decir, no creo que amplíen la duración de su evento, sino más bien que creo que ciertas IPs nuevas o que pertenecen a, o que pertenecían antes a Bethesda o a ZeniMax, ahora van a sustituir a esos títulos third party. O sea, ese tiempo que se comían antes los estudios third lo van a usar ahora para promover o promocionar Xbox Game Studios. Yo creo que no, porque al final todo es lo mismo, respetar o querer transmitir una línea editorial, venderle a los consumidores que en su consola va a tener juegos, algunos exclusivos, pero otros no, third party. Y al final, para mí, esa gran promesa, que es difícil de cumplir, repito, y hablo de esta, pero de Sony no hablo porque no está, es entregar juegos para Navidades, para antes de acabar el año, alguno, ¿no? Entonces, imagino que muchos de esos estudios internos no van a llegar a tiempo, evidentemente, y a lo mejor ahí sí que puede aportar un poco de músculo esas compañías de terceros. Claro, yo es que creo que ese es un poco el modelo de Microsoft. Microsoft yo creo que tiene más o menos claro que el asunto es tener una buena selección de juegos propios con los que tener el catálogo alimentado, y dejémoslo claro, el catálogo que quieren alimentar es el del Game Pass. Ellos, es su apuesta personal, y hay quien a quien no le gusta, que dice que tal, es indiferente. Microsoft quiere que el Game Pass sea atractivo para todo el que quiera jugar videojuegos a un precio asequible. Ellos tienen un roster de juegos particulares que dicen, de primeras, esto siempre va a estar ahí. Pero después los third parties son los que van a marcar la diferencia realmente. Son los que van a llegar y que te van a decir, oye, es que está tal juego metido en el Game Pass. Oye, es que está este otro juego. Este entra, el otro sale. Es decir, hay cierto movimiento atractivo. Y para eso, pues, tiene que haber un flujo de dinero que ellos tienen que poder poner en esa cesta. Esos huevos tienen que valer algo. Así que está más o menos claro que el asunto va por ahí. ¿Qué es lo interesante para mí de la conferencia de Microsoft? Pues vuelvo a decir que todo lo que anuncien, ellos van a decir siempre primer día en el Game Pass. Eso es algo muy atractivo, es algo que le está diciendo a la gente. Tú ya sabes que te compras la consola, pagas el servicio y todo lo que tú vayas viendo aquí lo vas a tener para jugar nada más de salida sin gastarte un duro más que lo que hiciste de inversión por el servicio. Ahí tienen ya mucho ganado. Esa parte de la conferencia es algo que yo creo que vende por sí sola, per se. Ahora, ¿van a respetar los tiempos para que las compañías puedan, las second party, las compañías a las que han comprado? Bueno, ahora son first party. El asunto es, ¿van a dejar el tiempo necesario para que puedan sacar los juegos sin ninguna presión, etcétera? Están en ello. ¿Cuál es el asunto? Que nos ponemos nerviositos, porque, vamos a decirlo claro, llevan mucho tiempo. Muchas compañías que sabemos que están ahí, pero ver, hemos visto poco. Así que va llegando ya la hora de que consoliden títulos que de los que tenemos un teaser y poco más promesas, muchas promesas, pero necesitamos certezas. Estoy bastante de acuerdo con Juanjo. Y es curioso que este año a lo mejor es el que más me interesa de Microsoft con bastante diferencia, sobre todo a causa de los estudios que han ido comprando y de las IPs que pueden estar resucitando o... Bueno, sí, resucitando prácticamente, sí. De los posibles juegos que están haciendo, que se supone que tienen que estar por venir, a lo mejor los que no me interesan son 3 o 4. Y antes, al ser Microsoft una empresa que tenía sus juegos insignia, pero sin contar lo nuevo que hay ahora por parte de otros estudios que han comprado, no me interesaba tantísimo. La verdad es que a mí me puede sorprender mucho, muchísimo, y me parece que pueden tener un pelotazo importante más allá de cierto juego, de un anillo viejo, que si lo traducías al inglés, ¿sabéis cuál es? Fíjate, sí que estoy recordando, y el año pasado, después del verano que pasamos, de todo lo que vimos, la reflexión compartida creo fue, hay que ver qué rabia que precisamente el año en el que Microsoft hubiese ganado el E3, por decirlo de alguna forma, no hay E3. Porque es cierto, y fue con una presentación veraniega donde lo dio todo, a nivel de títulos, a nivel de comunicar con el público. Este año, bueno, todo el mundo tiene un perfil bajo, no quiere alimentar las expectativas, que por un lado lo agradezco, porque luego soy el primero que lo denuncia públicamente cuando lo hacen, pero por otro, yo tengo la lista aquí delante y digo, ¿qué vamos a hablar cuando lleguemos a este juego? Si no tenemos nada, nada más que un nombre, no podremos hablar. Porque ni siquiera sabemos si lo vamos a ver, ¿no? Entonces, no sé, creo que ese horizonte que se despliega ante Microsoft de no haber dicho nada puede ser positivo o puede ser muy negativo, según lo que veamos, evidentemente. Así que yo no sé si os parece, podemos empezar directamente con el gran melón, que es... Yo quería, sí. quería apuntillar sí. una cosa o decir solo sí, sí. una cosita antes de empezar con los juegos de manera pormenorizada. Y era que yo creo que quien mejor sale parado de esta conferencia, en Microsoft por supuesto, pero la parte Bethesda de Microsoft. ¿Por qué? Porque para mí siempre era la compañía que peor lo tenía a la hora de presentar sus cosas en el E3. Y ojo, que me parece muy loable el intento que siempre hacían de dar producto y de estar ahí. Porque lo lógico hubiera sido que no hubieran hecho conferencia en el E3 porque se veía que estiraban demasiado contenido que no era atractivo para una conferencia del nivel que requiere el E3. Pues el hecho de compartir momento con Microsoft hará que lo que realmente tengan sea atractivo porque lo podrán condensar en menos tiempo básicamente y podrá además intercalarse con otros títulos, etcétera, aunque no sé cómo harán el formato, que eso es otra cosa curiosa. Me gustaría saber si van a respetar el espacio de Bethesda como algo interno, como una burbuja dentro de todo el entramado de Microsoft, o si van a intercalar juegos como si fueran otro juego de una first party cualquiera que estén ahí metiéndose como juegos de Microsoft Studios. Yo creo que lo primero que has dicho, porque si yo veo incluso el propio anuncio oficial, ya aparece Xbox y Bethesda, ¿vale? Games Showcase. Yo creo que irá por bloques. Primero imagino que irá a Xbox, luego Bethesda y a lo mejor vuelve a cerrar Xbox, creo, que le darán su espacio. Saldrá Todd Howard como representante. Además, tiene su lógica a la hora de presentar eso al mundo. La proyección mundial, es decir, están con nosotros, más allá de lo que es la noticia en sí, que estaba muy guay. Pero ahora vas a poder ver cómo Bethesda es Microsoft y Microsoft es Bethesda. Lo vas a ver de una manera fehaciente, ¿no? En ese momento en el que, por ejemplo, Phil Spencer le dé paso a Todd Howard y diga, anda, Todd, pasa y enséñanos lo que tenéis. Eso tiene que... Eso es una imagen histórica. Eso va a tener mucha fuerza, sí. También te digo una cosa, fuerza, sí. tiene su morbillo que, por ejemplo, Phil Spencer presente, voy a ponerme muy, muy a la bestia, Phil Spencer presente The Elder Scrolls 6 y Todd Howard presente Halo Infinite. O sea, es que sería como, explota la cabeza, ¿sabes? No. Ya digo que yo creo que van a ir por bloques. Y sobre todo, al final, incluso cuando se sentaron en esa mesa pública que hicieron en YouTube, que cualquiera puede ver en ese acuerdo, donde estaban los máximos representantes de cada compañía, la idea en todo momento era, vamos a respetar vuestra línea de cómo trabajáis, de vuestra forma de comunicar. Entonces yo creo que cuando salga todo jugar a escena, no va a haber nadie de Xbox, van a tener sus propios tiempos, su forma de transmitir a la audiencia, como han hecho hasta ahora. Quiero pensar. Sí, pero también te digo una cosa, es que por un lado me parece atractivo eso, pero por otro lado, una imagen en la que se vea el Doomguy y el jefe maestro, uno al lado del otro, los dos mirándose frente a frente, poder utilizar, estoy poniendo un ejemplo de tantos, pero poder hacer simbiosis entre esas dos IPs, eso tiene una fuerza en el mundo del videojuego que debería de poder explotarse, ¿no? No hay que cerrarse el camino a decir, vale, cada uno por su lado, sí, pero vamos a aprovechar lo que podemos hacer sinergia, que también estaría bien. Totalmente. Bueno, pues venga, vamos a hablar ya de juegos, porque creo que el primero y más importante, Halo Infinite, ¿qué ha pasado? Tiene por delante un desafío mayúsculo, que es cambiar su imagen pública de esto a esto. Vale. Perdonad. Esto no es serio, ¿eh? Bueno, no. ¿Cómo lo va a hacer? Pues yo voy a compartir los últimos rumores muy calentitos de Resetera. Repito, son rumores. Hoy lo vamos a hacer así porque es un pre-E3. Se está diciendo a través de este popular foro que Halo Infinite va a ser el juego que abra la conferencia, donde van a mostrar un nuevo trozo de la campaña, donde se van a ver las mejoras gráficas y, sobre todo, el foco central de la presentación va a ser la parte multijugador. Que además van a aprovechar para hacer una comparación in situ. A un lado vas a ver los gráficos cuando se enseñó el año pasado y al otro lo nuevo. Que aún así, dice este insider, que nadie se piense que ahora va a aparecer el mejor juego del mundo gráficamente, visualmente, porque siempre hay gente que espera de todo, pero que aún así va a estar bien. En cuanto al multijugador, que va a tener un nuevo modo de juego, que va a ser, en palabras de este insider, un híbrido entre un Battle Royale, el modo conquista de Battlefield y el Victim Battle, el modo de Halo. Todo al mismo tiempo. Ya veremos qué pasa. Os digo más, fecha de lanzamiento, también se aventura, dice septiembre de este año y que va a tener una demo del multijugador, probablemente una beta pública, al terminar el show. ¿Esto lo veis coherente? ¿Va a producirse algo de lo que he dicho o son meras especulaciones? Es muy bestia, ¿eh? Es como... A mí me parece demasiado. O sea, si lo consiguen hacer todo esto, o la mitad siquiera de esto, me parece una locura. ¿De verdad esto se está especulando de forma fuerte y fehaciente? Sí, sí, te lo digo. Ahora te lo voy a pasar por el chat. Hombre, quitando la parte del desarrollo que comentas, el tema fecha me cuadra, ¿eh? Quiero decir, no lo veo descabellado. Al final... más o menos se intuía que para otoño o una cosa así era cuando tendrían el juego ya preparado. Dieron como de margen un año. Entonces entiendo que esa ventana de septiembre-octubre yo la veo perfecta para lanzar el juego. Hombre, es que hay que tener en cuenta que si no llega a ser por el descalabro de esa presentación del Brute, tal, el meme, vale, de acuerdo. Que pasó lo que pasó y ya está. El juego estaba ya para lanzar, ¿eh? El de juego salida. Se lanzaba con la consola. Es algo que tú miras la caja de la Series X, Atreides mira tu caja y vas a ver al jefe maestro porque te estaban vendiendo la consola con el juego. Exactamente. La miraba un poco así, diciendo, joder, esto ya no va a ser así por el momento. Pero tienes razón, yo creo que era un juego terminado. Lo que habrán hecho es coger y aprovechar estos, ¿cuánto han sido? Un año, ¿no? Prácticamente. Sí, sí. Casi un año. Pues un año de desarrollo extra para un juego terminado. Supongo que debería haber mejorado muchísimo. Me sorprende un poco lo que dice ese insider de que gráficamente no va a ser la leche, porque si se hubieran tomado 3 meses, como parecía al principio, pues claro, va justito, pero en un año puedes mejorar los gráficos un montón. Es que yo creo que todos hemos escuchado voces muy discordantes durante estos meses. Hay quien decía, ¿no?, que a raíz de las críticas había reiniciado parte del desarrollo, que no, que se va a lanzar el multijugador por un lado y la campaña por otro. Entonces ya ha llegado un punto en el que no sé cuánto de ese trabajo ya realizado se va a aprovechar y cuánto se ha reconsiderado. Entonces lo de que salga en septiembre me resulta hasta pronto, pero ojalá, ¿eh? Yo es que creo, sinceramente, que lo que han hecho es darle un remozado gráfico al tema criticado, porque si el juego estaba hecho, el juego de nuevo no lo van a hacer. Por lo menos yo pienso que en no. En un año ni de coña. Claro, claro. Y el asunto es, si el juego estaba hecho porque le habían dado luz verde. Alguien dijo, vale, esto va para adelante. Después la crítica hizo que fuera todo para atrás porque no querían darse el batacazo. La realidad es que lo que yo entiendo que van a hacer es coger, pues yo qué sé, a las claras, ¿qué pasó con la película de Sonic? Que salió el personaje y la gente dijo que no quería ese Sonic. ¿Y qué hicieron? Vale, no os preocupéis, cogemos todos los gráficos y los cambiamos y hacemos un Sonic más normal, más de videojuego, menos humanizado, que era un poco raro, vamos a dejarlo así. Yo no estoy de acuerdo en este tipo de cosas porque yo creo que hay que dejar al autor hacer lo que quiera hacer y si se equivoca, se ha equivocado. Pero bueno, ellos han querido cambiar el formato y ahora irse a otra cosa. Entiendo que lo que van a hacer es un cambio gráfico. Van a dar un remozado, van a mejorar, van a hacer que cuando acerque otra vez la cara del Brute, pues la gente no se eche a reír. Pero no creo que vayan a cambiar mucho más porque ya había invertido muchos años en ese juego. Otro apunte también de esa filtración que quiero incidir. El hecho de que se centraría esa presentación sobre todo en la parte multijugador, porque al final es la seña identificativa de Halo. Hace poco, Juanjo, trajiste aquí al programa en el que estamos jugando, que había jugado a todos y... Bueno, creo que fue Aitor, perdón. Fue Aitor. Y es cierto, en la campaña al final todos estamos de acuerdo, lo que hemos jugado aquí a la saga, que sí, que está bien, que con el paso de compañía de Bungie a 343 le ha dado más peso argumental, pero al final lo que a todo el mundo le atrae o el principal atractivo siempre ha sido la parte multijugador, así que veo coherente que sigan esa línea y se presente por ahí. Sí, sí, sí, yo creo que va un poco así la cosa, que... No sé, yo creo que la saga ha tenido que sufrir el paso del tiempo y la regeneración un poco de la idea a la hora de que, claro, tú el juego lo están haciendo unas personas y al final lo acaban haciendo otras, pues ese salto se tiene que notar. Para mejor o para peor, ha pasado con muchas sagas. Yo recuerdo la saga Zelda, y estamos hablando de una de las más grandes de todos los tiempos, tuvo un pequeño bache dentro de sus calidades hasta que ha llegado a Breath of the Wild. Y Breath of the Wild es el producto final de esa transición entre una manera de ver los juegos y otra, ¿no? Porque recordemos que Aonuma se tuvo que hacer un poco al asunto. Para mí no, pero son muy criticados los juegos de DS. Y después el final en el momento de Wii cuando salió Skyward Sword. Todo eso fue acabar de una manera de actuar para empezar con otra. Pues es posible que estemos en algo así con la saga Halo. Ese momento de que Bungie se va y cogen el testigo, no saben bien cómo tomar el asunto, bueno, vamos a dejarlos trabajar. Y yo es que, sinceramente, con sus luces y con sus sombras, me parece una saga muy buena. Y el Halo 5, que es un juego que no se le dio todo el bombo que yo creo que merece, es un juego bastante potable. Para mí un juego muy bien para lo que se ha hablado de él, que es poco o nada. Sí, pero el problema está en lo que tú dices. Se ha hablado de él poco o nada. Y estamos hablando de Halo. Cuando yo me compré el Xbox 360 y salió Halo 3, era la misma importancia y la misma relevancia que podía tener el God of War en PlayStation. Y a día de hoy, si sale un God of War en PlayStation y sale un Halo en Xbox, ya no es lo mismo. Yo creo que este Halo necesita volver a resituar la saga. Y claro, tuvieron que pararlo porque de repente no resituaba nada. Te encontrabas con que era un juego que tenía un montón de críticas que estaban lloviendo cuando era un momento, precisamente por ese Halo 5, que no había tenido toda esa relevancia y salía para una nueva consola y los gráficos no te decían, ostras, esto estoy en el Halo, estoy en la nave, esto es el Pillars of Autumn que está cayendo, todo eso que habíamos visto y que nos había emocionado en su momento, pues ahora no se veía. Y es muy importante que este juego sea triunfe porque era el buque insignia. Entonces se puede convertir en un juego de sí más, pues otro Halo, pues vale. Y igual que si te sale, pues no sé, un juego de medio pelo. Necesita un juego que arrastre a la gente a comprarse la consola o apuntarse a Game Pass. Entonces yo espero que esas mejoras, porque a mí me pareció por el vídeo, no sé si os acordáis, pero parecía bastante divertido de jugar. Yo, por lo menos, me apetecía jugarlo, pero es verdad que gráficamente y se queda un poco corto. Si lo han remozado, a mí me parece que puede ser un bombazo, aunque ya lleve el retraso este que ha salido por detrás, pero a mí me apetece mucho, la verdad, y creo que si le han hecho un buen trabajo, lo mismo lo resitúa. No lo sé, ya veremos, pero debería estar entre lo más importante que salga para ahora. Y además es que va a haber muy poquito de cara a este fin de año. Eso es así. Además, otro buque insignia al final de la marca Xbox es Forza, que debería de haber un nuevo Forza Motorsport a cargo de, como siempre, de Turntem, el estudio. No se sabe mucho, simplemente que están trabajando en la nueva generación con un breve teaser que sí, que mostraba el realismo que iba a tener, que hace poco ha tenido una prueba cerrada en abril, así que, bueno, algo se tiene que saber. También se rumorea un Forza Horizon 5 ambientado en México. Pero hablando de Forza Horizon, ya sabéis que el estudio que se encarga es Playground Games, que ahora Playground Games, ¿qué está haciendo? Fable. Un reto también muy complicado, que es volver a traer de vuelta esta saga, que es lo único que se sabe, es ese teaser que se enseñó, muy bonito, un RPG de acción de mundo abierto, que el equipo de desarrollo está formado por alrededor de 200 personas, y que yo creo que va a ser muy pronto, ¿no?, para verlo este año. Yo tengo esa sensación, ¿eh? Creo que lo que vimos fue una declaración de intenciones, pero que cosas ya para tocar todavía no hay. Yo creo que eso, sí. Mínimo, yo creo que hasta el año que viene no vamos a tener nada. Ya no digo de gameplay, sino otro nuevo acercamiento, ¿no? Aunque sea otra cinemática, sinceramente. Creo que lo dejan un poco reposar. Estoy bastante de acuerdo. También yo confío mucho, sobre todo en la parte técnica, porque pocos juegos he visto mejor optimizados que los Forza Motorsport, Forza Horizon 3 y 4 en PC, que es como magia, pero magia auténticamente, es increíble. Y la verdad es que traer esa bestialidad gráfica a un juego tan con tantas posibilidades como es Fable, que no deja de ser fantasía medieval con toques muy desenfadados, yo creo que sí, y es un mundo abierto al final. Puede haber sido, la verdad, pero el gran movimiento para cualquier saga, en realidad, ¿eh? O sea, Playground, yo creo que es de los mejores estudios, sí, en cuanto a capacidades técnicas del mundo ahora mismo. Pero aún le queda, ¿eh? Aún le queda, y sí. Ese es mi miedo un poco con este bloque, porque digo, hablamos de Everwild, de Rare, hablamos de Avowed, de Obsidian, tiene mucho sentido porque yo creo, que no se va a anunciar. Por ejemplo, Everwild se dijo que en noviembre estaba en fase de preproducción. O sea, que nadie espere nada porque la culpa será nuestra si creemos que van a enseñar algo. Y el Perfect Dark, pues casi que lo mismo. Total, yo creo que todos esos van a tener poco más que teasers. No podemos tener más si hablan de ellos para decir, siguen aquí. Para recordar, van a estar en tu Game Pass el primer día. A lo mejor será un picadito del futuro del Game Pass o del futuro de los juegos que salgan y dicen ahí algo, pero yo no creo que puedan añadir mucho más. Bueno, también digo una cosa, si te pones a hacer cuenta de cuándo empezaron a gestarse estos proyectos, no, tampoco creo que le deban quedar mucho. Yo, haciendo cálculos, cuando vi la lista de juegos y tal, calculé que la mayoría llevan en producción más o menos 3 años, algunos 4, por ahí, ¿no? Entonces, claro, los juegos que tienen una media de 5 años para salir ya más o menos maduros, es lo que se suele decir, que en un triple A con un buen tiempo de programación, etcétera, etcétera, en 5 años suele estar acabado, no creo que le quede muchísimo. Es decir, que no digo que vayan a anunciarlos para allá, supongo que lo anunciarán para el año que viene o algo así, pero que más que ver teasers cortitos, puede que veamos ya el gameplay pero Juanjo, ¿por qué crees que llevan tiempo de producción? Si es que yo creo que todo lo contrario, que de hecho ya digo, el caso de Verguay es que lo sé porque ha salido la noticia, en noviembre empezaron la preproducción. Y a Obsidian no lo compraron hace tanto, ¿qué? Hace 2 años. Claro, sí, pero y está trabajando ese va a ir muy justito. A lo mejor yo creo que puedes tener razón, ¿sabes con cuál, Juanjo? Con Perfect Dark, porque Initiative sí lleva mucho tiempo sin decir qué estaban haciendo. Entonces, sí, puede que sí lo tenga más avanzado. Me estaba refiriendo a este 2DK3, a Hellblade 2, es que hablo un poco de todos los juegos que sabemos, porque ahí hay un compendio de, es que son muchos estudios, si nos ponemos a mirar todo lo que hay, es que Microsoft se abrió la chequera y nada más que nos acordamos de Bethesda, pero es que hay mucha tela, y dentro de esa tela pues hay juegos que llevan 2 años y hay juegos que llevan 4 en producción. Yo he hecho lo mismo que tú, he ido marcando los juegos que llevaban tiempo y que decía, estos no les puede quedar demasiado, y yo pienso también que Hellblade 2, con un poco de suerte. Vale, pues venga, pues ahora vamos a ello. Únicamente decir que es que Obsidian con Avowed es que está trabajando también en actualizaciones de The Outer Worlds, en Grounded, que también tiene lo suyo. El caso de Perfect Dark con este estudio, con The Initiative, que yo no lo sabía, pero es que detrás hay gente de Crystal Dynamics, el guionista de Red Dead Redemption, el productor del último God of War, trabajadores de BioWare, de Naughty Dog, de Respawn, de Santa Mónica, de Blizzard, de Insomniac. Está toda la élite metida en ese estudio. Sí, claro. Es el nuevo Dream Team. De hecho, Microsoft lo vendía como un estudio creado expresamente para hacer juegos cuádruple A, que es una barbaridad. Por eso digo que yo no lo espero a corto plazo este Perfect Dark, porque a saber qué sale de ahí. Del que sí que sabemos, venga, Hellblade, que lo habéis mencionado, Hellblade 2, que bueno, sabemos que va a hacer uso del Unreal Engine 5, que ya se han mostrado algunas cosillas. Hace poco por Twitter compartieron los creadores el diseño de sonido, una serie de efectos que prometen sacar al máximo partido los auriculares. La pregunta es, eso está avanzado, vale, pero ¿llegará tiempo para Navidades? Yo creo que no, creo que para Navidades no. pero yo espero que ya tenga bastante avanzado. Tengo muchas esperanzas en este juego. Lo digo porque cuando yo vi este juego, lo jugué en su momento y me di cuenta de lo que habían hecho con un doble A, con poquito dinero y con mucho talento. Saber que este juego lo van a hacer con todo lo, con el mismo talento, pero con mucho más dinero y con más tiempo, nada más que puedo estar a expensas de ver un gran juegazo. Yo no hablo de un juego normal, ¿eh? Sigue siendo de lo más espectacular que he visto para la nueva generación. Vale que era un vídeo que era CGI y poco más, pero joder, ¿cómo se veía? La verdad es que tengo mucha esperanza. Se supone que se reproducía con la máquina y las expresiones de la cara daban miedo, ¿eh? A mí esos momentos yo lo veía y decía, madre mía, ese valle inquietante, ¿no? De ese momento en el que dice, joder, es que parece una persona. Pues llegaba a ese punto. Y Senua, que no está muy bien de lo suyo, pues tampoco ayudaba, daba miedo de verdad. O sea, que puede ser impresionante. Además, espero que hayan mantenido la forma de luchar, que a mí me gustaba muchísimo en el anterior. No sé, le tengo muchas ganas a ese juego. Creo que está muy bien poder hacer un juego que sea divertido no es la palabra, interesante, que enganche, que te metas en la historia y que a su vez pueda tener un mensaje detrás. Es decir, no, que no aprende, sea un panfleto, Ubisoft, sino... Efectivamente, nada de panfletos, sino coger y poder posicionarte, poder contar algo que la gente le parezca bien, se lo compre, lo disfrute y disfrute de todo. Disfrute del juego y aprenda también que hay enfermedades que no hay que tratar como si fuesen apestados, sino que, oye, todos podemos tener problemas mentales en un momento dado. Y somos todos personas y quien lo pasa mal es la persona con esa enfermedad. O sea, que un poquito de respeto. Pues me pareció todo eso incluido en ese juego y ese documental que incluyeron posteriormente. Me gustó mucho y tengo mucha esperanza. Creo que por ese camino van mucho mejor que por el otro camino de hacer juegos simplemente de acción por encargo prácticamente, que es lo que habían hecho antes. En ese aspecto, igual que antes hemos hablado de Ubisoft y tenemos que censurar lo que se ha censurado, yo creo que ahora hay que romper una lanza en favor de Microsoft, porque en este aspecto se moja. No solamente, y aquí tenemos un ejemplo con Hellblade, me estoy acordando ahora de Tell Me Why. Tell Me Why. Un juego en el que te gastas el dinero a Dominem, vas directamente a la compañía y le dices, quiero que me hagas esto. Me parece un ejemplo de intentar visibilizar un producto y un estado que debe de verse en el mundo del videojuego. No debemos de creer que esto es algo particular que se ha hecho ahora en un momento concreto. No, esto lleva un tiempo pensado, un tiempo hecho, y espero que sea uno de tanto, de darle variedad a un catálogo para todos en todo momento. Yo creo que eso debe de ser importante. A mí me llama mucho la atención que estos no son juegos dirigidos a todo el mundo. Un Tell Me Why no es un juego dirigido a todo el mundo y el Hellblade original no era un juego dirigido a todo el mundo. Sin embargo, este nuevo Hellblade es un triple A, bueno, casi cuádruple A, con todas las letras, y sin embargo, va a seguir por ese mismo camino. Va a ser muy interesante el coger y empezar a meter cosas más arriesgadas en triples A. A mí me parece estupendo, y que esté en el Game Pass, pues ayuda a que no tengas que hacer que todo el mundo te compre, sino que ya entras en la suscripción. Eso también me parece que ayuda a que se puedan hacer juegos más variados. Sin duda, el juego que va a estar en el Game Pass desde el primer día, State of Decay 3, el cual no tiene fecha, no tiene absolutamente nada, así que tampoco sabemos por dónde van a ir los tiros, nunca mejor dicho. A ver si se enseña y bueno, eso es por la parte de Xbox propiamente dicha, ¿vale? Pero vamos al bloque de Bethesda, porque es que también tiene muchísimo que decir, empezando por Starfield, porque uno de los últimos rumores apunta a que el juego no va a salir en PlayStation, teniendo su exclusiva en Xbox y en Windows 10. De hecho, se habla de que podría salir a finales de año o bien a principios de 2022, cuando parecía que este proyecto iba para largo. Y claro, yo creo que ese va a ser el gran protagonista de este bloque de Bethesda, una nueva IP a cargo de los creadores de Fallout, de The Elder Scrolls, eso siempre llama mucho la atención. No sé, estos rumores, primero por la parte de la exclusividad, que puede tener cierta lógica, pero sobre todo la fecha que se baraja, final de 2021 o principios de 2022, perdonadme que me ría, porque me suena a ciencia ficción, ¿eh? Que ni de coña, ni de broma. Sí, patito, ganso directamente. No, no, es que ni de broma. Ganso. Ni de broma. ¿Cuándo se vio el logo? Porque era un logo y ya está animado. ¿Fue 2019 o 2018? Sí. 2018, sí, sí. Yo creo. Fue 2018. Sí, porque fue cuando se vio también el paisaje, bastante genérico, por cierto, de The Elder Scrolls 6, que no tiene ni subtítulo. Y que ni siquiera está en la lista interna de los Scrolls 6, si no me equivoco, la que tenemos nosotros. Con lo cual, claro. O sea, la que nos hacemos nosotros de escaleta. Con lo cual es que ni lo esperamos, pero es que no esperamos nada de lo grande de Elder Scrolls, ni de nada del mundo abierto que tiene Bethesda en ninguna de sus franquicias. Hombre, y yo creo que hablen de los dos. Es que son 4 años. Que decir algo. Sí, yo espero que hablen de los dos, pero también me da... Yo tengo la sensación de que puede haber sucedido que al comprar Microsoft Bethesda haya visto lo que había y haya dicho, no vamos a trabajar con esto. Vamos a rehacerlo desde cero porque con esto nos negamos. Yo lo veo muy factible. Hombre, siempre y veo factible... han llevado por bandera el yo tema no. de la libertad, dentro de lo que haga Bethesda. Y que Bethesda hace un buen trabajo, quiero decir que son que sí. El de Elder Scrolls han sido, bueno, el de Scrolls tostador, el de Scrolls lo que quieras, lo tienes en todas partes. Bueno, y Skyrim le dedicamos un informe de misión, es parte de la historia de los videojuegos. Sí, exacto. Pero me refiero al motor, ese motor ya no está para, o al menos tal y como está, y no parece que lo hayan actualizado mucho. Me parece a mí, no sé, por lo poco que se vio con ese paisaje. Ya veremos, yo no espero nada. Yo lo que espero es que sí, que salga bien, y para eso yo creo que tiene que tomarse el tiempo que sea necesario, porque si sale pronto, para mí ya empieza a ser el Skyrim del futuro, ¿vale? Al final, si tú me estás diciendo que en poco tiempo vas a hacer un juego con la gente que ha hecho Skyrim, con la gente que ha hecho Fallout y va a estar ambientado en el espacio, pues me estás diciendo que estás haciendo el Skyrim del espacio. No quiero eso, ¿vale? No quiero que cojas el molde que ya tienes y lo traslades. Un poco como lo que ese tufillo que echan los Fallout, que se parecen a los Skyrim en el mundo posapocalíptico. No han sabido coger lo bueno que tiene la saga y evolucionarlo para otro lado, sino que al final por ahí petardea un poco, y yo creo que es la queja general de la franquicia. Pues que se diferencien y que tarden el tiempo que tengan que tardar, si sabemos que ellos trabajan muy bien y ellos saben diferenciar una saga de otra. Ahí tenemos la saga Wolfenstein y la saga Doom, que hay quien pudiera pensar que va de lo mismo, y no, juega cada saga y verás como, sí, son juegos de tiros, pero cada uno tiene lo suyo. Entonces, que les den vidilla y que tarden el tiempo que tengan que tardar. Es una saga muy ambiciosa, y como tal tienen que tardar el tiempo que tengan que tardar en hacer lo que tienen que hacer. Hay muchas otras cosas en ZeniMax que no son Fallout ni son las cosas de toda la vida. Así que yo creo que por otro lado pueden ir. Pues venga. De hecho, estaba pensando eso mismo. Digo, ¿no habrá algo nuevo que saque Bethesda por aquí? Pues mira. ¿Cuánto hace que no saca un Quake? ¿Qué es esto que está sonando? No puede ser. ¿El tema de cierta película? Sí, amigos, puede ser, porque ya lo comentamos aquí, hay un juego de Indiana Jones en desarrollo. Bethesda está ahí detrás, Machine Games, los creadores de los últimos Wolfenstein, también están involucrados en este juego, y no se sabe mucho más, solamente que Todd Howard ocupa la posición de productor ejecutivo y que se trata de una historia independiente completamente original, ambientada pues en el apogeo de la carrera del famoso aventurero. Atreides, ahora sí que te doy la palabra, es tu momento. Pues nada, yo tengo la esperanza de que tenga la cara de Harrison Ford, no que nos pongan una cara genérica, porque si nos ponen una cara genérica nos van a sacar de Indiana Jones, y sería una forma de coger y decir, estás jugando a quien empezó todo, no es un Uncharted, no es un Tomb Raider, es Indiana Jones. Si ponen una cara genérica, puedes estar jugando a un Uncharted o un Tomb Raider. Entonces yo tengo unas ganas locas de ver qué va a hacer, pero también vamos a tener poquísimo, estoy seguro que poco más que un teaser y a lo mejor Indiana Jones y un nombre debajo, pues a saber, pero la calavera de cristal o algo parecido. Tendrán que llenar la hora de conferencia con algo, porque si de todo no esperamos nada, ver nada. No, sí, claro que llenarán con algo, al fin y al cabo lo mismo nos encontramos con cosas nuevas que no conozcamos. Yo tenía por qué apuntado a lo mejor un Wolfenstein nuevo, un Quake, que hace 1000 años que no sabe nada de Quake, quizás un nuevo Prey, no lo sé, puede ser. Es decir, son cosas que pueden salir nuevas de lo que tienen, porque de lo que ya sabemos es lo mismo que anunciaron el año pasado, más Indiana Jones. Y de Indiana Jones no llevan desarrollado nada, supongo, porque cuando lo anunciaron, que hace unos meses, ¿no? Sí. Sí, sí. Hombre, tenemos todavía ahí el estudio de Shinji Mikami. Ahí tiene cositas. Quiero decir que ZeniMax tiene fondo de armario para dar juegos, para dar y tomar. Que es que nos cerramos y nos cebamos en lo muy gordo, muy gordo. Y nos olvidamos de que ZeniMax es un conglomerado con un tamaño bastante interesante. Que tiene juegos e IPs para sacar y sacar. Como bien ha dicho, Quake. Quake es una IP que bueno, a mí con que me trajeran los Quake originales, me los metieran en el Game Pass, yo ya sería feliz, ¿eh? Que ya sería un anuncio interesante. Pues a partir de ahí que empiecen a meter cosas. Es que también os digo, pues, aquí hablamos, no, a lo mejor anuncien cosas nuevas. Si anuncias cosas nuevas sin sacar la que ya anunciaste, tienes una cola ahí que luego todo eso tienes que sacarlo, ¿eh? Lo iba a decir, cuidado. La sensación de no llegar a puerto, ¿no? De decir, tenemos muchas cosas y quiere, la gente nos pide más cosas. Pero las cosas que teníamos hechas antes no las hemos sacado. Y es como, se nos acumula el trabajo, por favor, saquemos lo que hay en marcha y ya nos pondremos con cosas nuevas más adelante, ¿no? Es un poco además, extraño. Llama la atención porque Bethesda fue la que un año se plantó diciendo, no, nosotros hacemos anuncios de lo que va a salir de aquí a fin de año. Y te sacaban los juegos efectivamente de aquí a fin de año. Y luego ya, no, esto va a llevar, ya veremos. Y vamos, eso, con 4 años desde... Starfield y desde The Elder Scrolls. Bueno, así de momento también se sabe que hay una nueva IP de ZeniMax Online, que son los que han estado trabajando en The Elder Scrolls Online. Luego, el bloque Deathloop Ghostwire Tokyo. ¿Por qué los meto en un bloque? Por el tema de la exclusividad temporal de Sony. Ambos van a mantener esa exclusividad temporal. Por tanto, es un poco una situación extraña porque no deberían de faltar a la cita. Pero de alguna forma también tendrán que darle algún incentivo a Xbox. No tengo ni idea, la verdad. Sinceramente, hombre, no creo que las censuren, ¿eh? Quiero decir, creo que van a salir. Porque al final siguen siendo beneficios, aunque salgan en la consola de Sony, pero es un dinero que se siguen llevando. O sea, no creo que hagan ningún tipo de jugarreta en ese sentido. Hombre, mucho podrían capar el rendimiento, pero no lo van a hacer ni de coña porque olería de aquí a cualquier lado, seguro. No van a hacer nada de eso, van a hacer un lanzamiento normal. Lo más que pueden hacer es mostrar lo bueno que sería tener una Xbox y decir, estos juegos serán juegos de salida cuando estén en la consola de Microsoft, en el Game Pass. Claro. Entonces en ese momento te están diciendo, te lo puedes comprar por 80 euros en la Play 5. Pero lo puedes tener en el Game Pass el primer día que lo podamos poner y no lo podemos poner ya por cuestiones de contrato, pero lo podréis jugar así. Claro, ahí te están diciendo lo de siempre. El Game Pass es mejor, tal, tal, tal, tal. Al que le guste, pues perfecto. Y al que no, pues no, cada uno tiene su manera de jugar. A mí me da curiosidad el cómo van a presentar, si dan ya fecha definitiva, cómo lo van a hacer. Quiero decir, porque la fecha que den van a ser para PlayStation, no para ellos. Entonces... va a ser un poco raro, ¿no? ¿Van a decir la fecha de salida de verdad de Sony o van a decir la suya? Es decir, cuando salga en Game Pass. Va a ser un poco raro, ¿no? ¿Cómo van a jugar con eso? Que no den fecha. Yo creo que será lo más lógico. Que saquen los juegos, los anuncien, etcétera, etcétera, y decir cuando salgan en Xbox, en Game Pass. Y con eso no has dado fecha y estás diciendo lo que tienes que decir y ya está. A todo esto me imagino que de quien darán fecha será de Scorn, ¿no? Scorn es el juego que han estado anunciando durante varios años, que tiene una pinta brutal y súper desagradable, pero brutal, y que está en todos los salados, pero todavía no han dado fecha. Digo yo que ese sí que tendría que estar terminado. Como el 12, el 12 Minutes. El que es como post-apocalíptico, bueno, como el infierno, ¿no? Como un apocalipsis, no, raro. El de Alien, sí, creo que era el de Alien o algo de eso, ¿no? Sí, que parecía el que tiene, está basado en diseños de Giger, de H.R. Giger. Exacto, ese, que tiene una pinta impresionante, pero que no hay fecha y que llevan desarrollándolo no sé cuántos años. Así que espero ese que. Ese sí lo veo, ¿eh? Lo veo. Tengo la idea. Es que tengo que llegar aquí, lo sé. Sé que... Tranquilo. Lo que no sé si veo. Siento poner la música. Es un momento muy esperado, que se produjo en 2019, si no recuerdo mal. Lo vivimos en directo. Muchos lloros, muchos gritos, muchas ilusiones, muchas elucubraciones. Nos pasamos el año siguiente esperando cada presentación, cada feria en China, en no sé dónde, en versión digital, algún rumor, alguna palabra. Me refiero a Elden Ring. ¿Qué pasa con Elden Ring? Se presentó en una conferencia de Xbox, por eso lo meto aquí. Ha habido muchos rumores, filtraciones, hasta Phil Spencer hace poco, relativamente poco, dijo que lo había probado y aseguró que es el juego más ambicioso de Miyazaki. Yo solamente voy a lanzar mi teoría, y ya me callo porque quiero escuchar a Juanjo cómo llega al terreno de juego. Yo creo que este juego va a salir en 2022, en marzo de 2022. Así lo concreto, ¿en qué me baso? Pues en dos pesquisas. La primera y más importante, históricamente he estado estudiando minuciosamente el margen que separa la llegada de cada producción del estudio, está entre 2 y 3 años. Vale. Además de eso, y aquí viene la segunda parte, desde que se produce el anuncio oficial de un juego de From Software hasta su llegada a las estanterías, suele transcurrir entre 1 y 3 años en función de la magnitud. Sabemos que Elden Ring es el juego más grande del estudio, así que yo me lanzo a la piscina y digo que va a salir en marzo de 2022. Bueno, ya está, hasta aquí. Ahora os quiero escuchar a vosotros, que me pongo muy tonto, pero es que ese es el momento del Elden Ring. Uf, este es el momento. El momento del E3 será cuando se anuncie este juego. Yo no las tengo todas conmigo, ¿eh? Voy a ser sincero en cuanto a que se lance aquí o se lance en un momento, porque sé que tiene otro espacio por ahí Namco y no sé. Espero que sea en este evento y la verdad... Estoy un poco alicaído porque tantas veces he esperado que llegara esto que estoy como con miedo a no al fracaso, sino a volver a sentirme que va pasando los minutos y ese nerviosismo no se llega con mal expectativa. Pero tienes que creer en él, es el amo. Hombre, yo la fe ciega en que el juego va a ser lo mejor que hay, porque siempre digo lo mismo, cuando ves el siguiente juego de la saga de From Software, de lo que son los juegos de tipo Souls, siempre han innovado respecto al anterior. No te han dado un juego similar, te han dado un juego mejorado. Es verdad que todos huelen a lo mismo, pero todos tienen una parte de mejora. Nunca se han dedicado a replicar éxito. Siempre han intentado mejorar lo que tenían y lo han conseguido. En cada momento puedes decir que un Bloodborne es un Souls, pero no es un Souls. Y lo mismo puedes decir con Sekiro, es un Souls, pero no es un Souls. Es decir, te gusta como tal porque forma parte de la familia, pero no es un juego hermano del anterior. Podría decir que es un primo bien avenido. Conclusión, las expectativas están en todo lo alto. Sé que el juego va a ser un pelotazo, porque de momento, hasta el día de hoy, no me han dado que pensar lo contrario. El miedo que tengo es cuándo saldrá, y el miedo que tengo es saber si lo voy a ver, y el miedo que tengo es que si sale, pues mi corazón va a sufrir, y ya tengo una edad. Esos son los problemas que voy teniendo. Yo creo que además hay que tener en cuenta una circunstancia que no se ha dado nunca con ningún juego de From Software, que es lo que se puede cargar un poco la previsión, que yo espero que sea esa, y es el factor George R.R. Martin. Es decir, desde 2011 no saca un libro. Pasó toda serie sin sacar Vientos de Invierno. Llevamos años sin sacar Vientos de Invierno. Cada año dice, no, estoy seguro que para el año que viene lo tendré y no lo saca. Es decir... ¿Procrastina en exceso? El hombre tarda un pelín. Y han decidido contratarle. O sea, es que yo confío en que solamente haya sido dar cómo va a ser el entorno, cómo es el... los dioses, la cosmogonía de todo, pero como le hayan pedido algo más, o sea, ya vais a verlo, y ya hacer una cosmogonía ya tiene bastante, pero bueno, como eso se puede ir enriqueciendo más adelante y no hace falta coger y escribir de Silmarillion para coger y explicar cómo tiene que ser el mundo en el que se va a desarrollar del Elden Ring, espero que esté, pero es que George R.R. Martin a mí me da marzo mucho miedo, o sea, soy super 2022. Fan, pero... Hacedme caso, anda. Ojalá. Yo tengo aquí la duda de, claro, al final, esto se ha ido tanto de tiempo, porque claro, recordad que hace 2 años se iba a mostrar también en Taipei, creo, en una feria, y no se mostró por el tema del virus. Sí, fue en Taipei. Uh-huh. Claro, el tiempo un poco le ha comido la tostada, y pienso que este juego al final va a ser intergeneracional. Creo que va a salir en PlayStation 5 y en series. Sí, sí, sí. Incluso digo más, a mí el que salga Phil Spencer a decir que ha probado el juego, que le encanta, y hacer de portavoz del mismísimo Miyazaki de From Software, al final, en definitiva, es eso. ¿No creéis que algún tipo de ventaja de marca hacia Xbox tendrá el lanzamiento, de alguna manera? Yo creo que la única ventaja es que el anuncio sea en su conferencia. No veo a From Software, no la veo haciéndole feos a Sony. Más que nada porque es una compañía muy afín a Sony. Y lo veo normal, porque cuando lo han necesitado, ahí han estado. No olvidemos que Demon's Souls es un juego pagado por Sony. Cuando From estaba en lo más bajo y la saga... El juego, básicamente, Demon's Souls, es un canto de cisne de momento final. Es como Final Fantasy, ¿vale? Final Fantasy se llama así porque era el último juego de Square. Y o lo hacían bien o al hoyo. Pues Demon's Souls era algo parecido. Y quien pagó eso fue Sony. Así que no me veo a From haciéndole eso, a no ser de que la morterada de millones más gorda que del mundo se la pusieran encima. Que, oye, pues podría estar ahí. Yo me creo eso, Juanjo. Porque si es verdad que, como ha declarado, y parece que sí, porque lo han estado llenando el Game Pass de juegos japoneses, parece que quiere tener una cercanía con Japón y que quiere que por fin tengan algún tipo de éxito en Japón, con ese, aunque sea a través del Game Pass más que con la consola, pero quieren eso, yo sí me creo que intenten acercarse, y que mejor que a través de los juegos más exitosos que han venido de Japón de todos estos tiempos. Puede ser que Elden Ring, oye, sería bonito que Elden Ring salga, por supuesto, en todas las consolas, pero que estuviera incluido en el Game Pass, que lo he leído, por cierto, aunque yo creo que es gente muy flipada, sinceramente. No, yo estoy seguro de que eso no va a pasar. Hay que pagar mucho dinero porque Namco sabe lo que va a pillar de ahí. Bandai Namco sabe que ahí todos sus millones están en ese juego. Y eso es lo que a mí me hace pensar que va a ser multiplataforma. Lo primero, que está Bandai Namco detrás, no vas a tener a ese publisher por nada, lo vas a tener porque quieres que te distribuya el juego en todo el mundo, para todas las consolas, todos los formatos, PC, lo que sea. No lo meten en la Switch porque no pueden, si no, lo intentarían. Entonces la cuestión es que yo veo casi seguro que el juego va a ser multiplataforma, de salida, y que a lo mejor tiene una especie de exclusividad temporal como esta que hemos tenido de Yakuza Like a Dragon, que ha estado un tiempo siendo el que salía la consola nueva generación, pero podía jugarlo también en la Play 4. No sé si sabéis que había ahí un poquito de rollo, pero nada, unos meses, poco más. Eso como muchísimo, y creo que no va a pasar. Bueno, con que lo veamos, yo creo que ya no podemos estar con un canto en los dientes. Uf. Así que... No aseguro tímpanos que la gente, si ve que va a salir el juego, que le baje el volumen, y si van a ver con nosotros el evento, porque yo voy a gritar seguro. Muy importante. Una pregunta. Una pregunta difícil. Si pudieras elegir, ¿qué elegirías? ¿Ver gameplay o ver fecha? Uf. ¿Y por qué es Hogwarts Legacy? Uf. Yo prefiero ver fecha. Vale, oh, vale. En cualquier porque caso... Porque te fijas, claro, de lo que haya. En cualquier caso... Así, yo jugaría el juego sin haber visto nada el día anterior. Te lo digo, no darán fecha sin gameplay antes. En cualquier caso, las reacciones en vivo, en directo, en el Twitch del batallón, vamos a cubrir al menos las cuatro grandes compañías de las que estamos hablando, ¿vale? O sea, que todo el mundo creo que es una oportunidad perfecta para ver cómo lo vivimos en el momento. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, nos reponemos, porque ahora tenemos que hablar... de Square Enix. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de estas conferencias de E3. Llega el turno de Square Enix, que va a ser el 13 de junio a las 9:15 de la noche, siempre hora española, lo que estamos diciendo. Hay que aclararlo. Y antes Tony decía, bueno, aquí todos somos un pelín nintenderos, podemos decirlo así. Seguro que lo que más esperamos es esa conferencia. Yo aquí ya me destapo, lo dije en el minuto 1, lo vuelvo a repetir. Para mí, evidentemente, por afinidad y por gustos. Mi emoción, mi ilusión, mi semillita está depositada en Square Enix. ¿Y qué se sabe? ¿Qué se sabe de Square Enix? Porque cuando tiene una presentación es porque algo tendrá que contar, imaginamos, si no siempre tiene la opción de meterse, de incluirse dentro de otras compañías. No ha sido el caso y han presentado un cartel que llama poderosamente la atención porque hablan en primer plano el titular en grande, en ese cartel, cabeza de cartel, es una World Premiere de Eidos Montreal. Ahora iremos. También menciona Babylon's Fall, Life is Strange True Colors y Marvel Avengers. Y claro, mucha gente dice, ¿Square Enix? ¿Dónde está Final Fantasy? ¿Dónde está Dragon Quest? Que deberían de ser los principales reclamos históricamente de la compañía. Y sin embargo, ni figuran en el cartel. ¿Eso significa que va a ser una sonada ausencia? ¿O simplemente quieren darle su espacio y su lugar a otras cosas? Yo me decanto por lo segundo, pero vamos a ir directamente ya con los juegos, porque sé que si no el programa queda muy largo y que luego nadie lo quiere escuchar porque no tiene tiempo. Square Enix, lo primero, lo confirmado, es a World Premiere de Eidos Montreal. La única pista que tenemos es que detrás está este estudio, creador de Thief, de Deus Ex Mankind Divided, de la trilogía nueva de Tomb Raider, por lo que lo lógico es pensar que se va a tratar de un gran anuncio. ¿Será un nuevo Tomb Raider? ¿Creéis que es un nuevo Tomb Raider? ¿Esta nueva IP, este nuevo proyecto de Eidos Montreal? ¿O puede que no? Puede que sí, ¿eh? Si os habéis acabado la saga, la trilogía esta nueva que hubo, dejaron abierto todo para que pudiera haber más. No estoy diciendo nada nuevo ni nada que esté rompiendo el molde. Vamos, quiero decir, Lara no muere, pero es que Lara nunca va a morir. Lo digo para que la gente esté tranquila, que no he spoileado nada. El asunto es que se puede seguir jugando a los Tomb Raider porque la saga va a poder continuar. Lo que pasa es que creo que tal vez sea poco arriesgado para el tipo de anuncio que han hecho. Yo creo que la manera de decir que va a haber algo nuevo de Eidos Montreal va a ser para que sea nuevo de verdad. Entonces esa World Premiere yo creo que va a tener un sentido más grandilocuente que rescatar una IP que no tiene mucho tiempo dormido. No digo que sea algo totalmente diferente y que nunca hayamos visto, lo que sí que creo es que no es algo que haya salido hace relativamente poco tiempo. Pero por contra, este año se cumple el 25 aniversario de Tomb Raider y no hay un gran aviso. Tendría mucho sentido que se hiciera un lanzamiento de un nuevo juego de Tomb Raider en el E3. Entonces, pues tiene mucho sentido por la forma en que lo has dicho, lo han dicho, lo que tú comentas, Juanjo, pero también es verdad que ese 25 aniversario de Lara está por el momento sin hacerles nada. A ver, un juego de habiendo quedado abierto, como decías, y siendo Eidos que hicieron los dos primeros juegos y que eran fantásticos de la nueva época, pues oye, yo espero que sí. Yo también, después del tortazo que se han pegado con los Vengadores. Ya, bueno, luego hablaremos de eso, pero sí que al menos de cara a hacer un cartel que se supone que es para atraer la atención del público y decirle que estamos aquí, conéctate hasta ahora, tal... Es, yo creo que llama más la atención decir el regreso de Tomb Raider de Eidos Montreal que decir World Premiere de Eidos Montreal, que habrá gente que diga ¿y quién es Eidos Montreal? Porque no todo el mundo tiene que estar al día, ¿no? Eso sí, claro, que es llamativo. Claro, eso es lo que a mí me ha decantado, que la manera de anunciarlo yo creo que es un poco va dirigido a que vamos a ver una verdadera World Premiere, algo totalmente nuevo, entre comillas, porque sabemos que rescatar algo que tiene mucho tiempo lo podríamos considerar nuevo en un mundo ya tan manido de coger cosas antiguas y traerlo a lo nuevo, que tampoco pasa nada por hacer eso, siempre y cuando no estés copiando nada. Yo creo que va un poco por ahí el asunto. Además, el año pasado en el Summer Game Fest vimos muchísimas veces decir World Premiere y luego era, en fin, lo que era. Así que ha bajado un poco lo que significa World Premiere últimamente. Hombre, cualquier cosa que no se haya anunciado antes es una World Premiere. Exacto. Puede ser buena o mala. Digo que no descartaría a una que ha dicho Sergio, Deus Ex. Viendo un poco fechas de lanzamiento, tenemos por ejemplo el Mankind Divided, salió hace 5 años, o sea, es tiempo bastante para tener una nueva entrega, y el anterior, Human Revolution, salió hace 10, o sea, cada 5 años hemos tenido un nuevo Deus Ex, así que podría tocar. Oye, y Cyberpunk 2077 ahora tiene las críticas que sea, pero vendió de tirón 14 millones, o sea, que lo de Cyberpunk tira bastante, puede ser que tiren por ahí, a mí me suena creíble. Lo que pasa es que esa IP, la última iteración, tuvo bastante mala acogida. Entonces, no sé si querrán arriesgarse en volver a probar con otra vuelta de tuerca, porque sí que es verdad que el primero de estos dos últimos que salieron, el primero tuvo bastante buena acogida, la gente le gustó, como que cogía el legado de lo anterior. Ya sabemos que es un juego más o menos de culto en el mundo del PC, etcétera, etcétera. Pero el rollo está en que el último no, al revés. Lo tomaron por juego normalito. Yo es un juego que he jugado y me ha gustado bastante. No me lo he acabado por una cuestión personal, pero el asunto es que es un juego que creo que tiene muy buenos mimbres. Y me da a mí que es algo nuevo, diferente. No sé por qué. Creo que van a hacer una nueva IP y yo pues contento porque que se deje al creador trabajar con algo nuevo, para mí siempre es bonito. Pues ojalá, ojalá. Bueno, hay que decir, hablando de creadores, que cuando se juntan Platinum Games y Square Enix, uno solamente puede esperar cosas buenas. Me estoy refiriendo a Babylon's Fall, que fue presentado en el E3 de 2018, y desde entonces, bueno, hemos visto muy poquito, ¿eh? Movimiento en ocasiones muy contada, realmente. Solamente escuetos teasers, en las cuentas oficiales del juego, algún que otro adelanto. Ya sabemos por este cartel que Star va a estar, que su ambientación recuerda mucho esa fantasía oscura, la acción, una propuesta, siento hacer la referencia, que puede beber de juegos como Dark Souls, que sí que va a tener ese estilo jugable de Platinum Games, eso no hay que olvidarlo, que el anuncio original nos emplazaba a 2019, así que fijaos lo que ha llovido, que la fase de desarrollo tendría que estar bastante avanzada para verlo pronto, ponerle fecha por supuesto, y que lo que sabemos es que las plataformas que estaban confirmadas era Play 4 y PC a través de Steam. No sabemos si se va a ampliar o se va a quedar en eso, pero es cierto que ha pasado mucho tiempo y que es un juego que yo creo que tiene que estar listo en un plazo relativamente corto, ¿eh? Bueno, no me fío yo mucho de... Lo siento, ¿eh? Tengo que decirlo. Después de lo que pasó con Microsoft, y no quiero ni decir el nombre del título... Yo lo siento, pero hasta que no lo vea, pero ya sacado y empaquetado, no me fío de los anuncios de esta compañía. Cada vez que recuerdo algo así, me viene a la mente y empieza la desconfianza. Y lo siento, pero hay un precedente y los precedentes están para algo. Bueno, yo me salto el precedente, la verdad es que sí que espero que salga, porque aunque existe ese precedente, es que van a hablar directamente ya del juego. O sea, lo sale anunciado entre los juegos principales que van a hablar. Entonces, bueno, tengo bastante esperanza en que tengan cosas importantes que contar, ¿no? Que llene parte de la conferencia, y espero que una de ellas sea la fecha y que esté próximo. Han pasado 2 años desde que se sacó el tráiler ese. Entonces, bueno, a ver si esos 2 años han podido aprovecharlos, porque lo de la pandemia al final, en parte para algunos es excusa y en parte para otros es que realmente es un problemón. Entonces, bueno, veremos cómo está. Pero yo espero que sí, que lo tengamos en breve. Y tengo muchas ganas, porque tengo mucha fe en Platinum. A pesar de que tengan el equipo B, que alguna vez te lleva más sorpresa, tiene buena pinta. Sí, sí, sí. Fíjate que el de este juego... creo que no va a pasar como con el último Nier, que no ha salido la nueva generación. Creo que con este Babylon's Fall va a pasar lo mismo, ¿eh? Creo que si lo vas a querer jugar en nueva generación va a ser vía retrocompatibilidad y no porque tenga una versión pensada para nueva generación. Estando Platinum detrás, no lo sé, no veo que hayan hecho ese sobreesfuerzo, ¿no? También no, depende de la fecha que nos digan de salida, claro. También hay que tener en cuenta el tema COVID, que mucha gente se olvida de eso, que dice, bueno, es que Nier, este último que salió, ¿no? Este remake que hicieron. Es que, ¿por qué no lo han sacado para la nueva generación? Y evidentemente algo tendrá que ver un problema de pandemia global. Y este proyecto, a lo mejor Babylon's Fall, pues le pasa algo similar. Tú estás haciendo un trabajo, te han pagado un dinero y tú vas a hacer el trabajo para lo que te lo han pedido. Seguramente se haya retrasado, no porque la compañía, o se retrase, no porque la compañía creadora del juego no haya podido, sino porque la propia empresa, la publisher, Square en este caso, haya querido que el proyecto salga más tarde para buscar una mejor ventana que no sea el momento COVID. Y digo más, es que Platinum Games lleva mucho para adelante. Este Babylon's Fall es el Project GG, recordemos, es que ese es su nombre de momento, tengo que decirlo así. Bayonetta 3, hay mucho, mucho por ahí, ¿eh? Entonces... Bueno. Se habla por ahí de Astral Chain 2, que no sé dónde caerá eso también. Eso en el equipo. Eso no lo he escuchado, ¿eh? Es lo único que puedo decir. Bueno, el caso es que, bueno, hay muchas ganas. Desde luego, si aparece en el cartel es porque van a dedicarle una serie de minutos, de un espacio, donde veremos desde luego gameplay y yo espero que fecha. Si no para este año, porque es cierto que ya a mitad de año, no sé si esa ventana podrá cuadrar para finales, pues para 2022, pero a ver. Y el que me hace mucha ilusión, Life is Strange, True Colors y Life is Strange Remaster. Bueno, el próximo 10 de septiembre va a llegar Life is Strange True Colors, la tercera entrega numerada de la serie de Don't Nod, en la que nos vamos a poner la piel de la joven Alex Chen, quien posee la habilidad de reconocer, de manipular los sentimientos de los demás, que se manifiestan como esa especie de aura de colores. Vamos a poder cambiar de esa forma el destino de todos los que nos rodean y en el proceso establecer diferentes tipos de vínculos afectivos con los personajes. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, a veces me preguntan, bueno, ¿qué juego es el que más esperas este año, Sergio? La verdad es que espero poco, no os voy a engañar porque tengo la lista bastante vacía, pero uno de los escasos que sí que me hacen ilusión, que quiero que llegue el día, es precisamente este Life is Strange True Colors, porque los anteriores me encantaron y creo que van en la buena dirección, y yo Don't Nod no estuve en el programa para mecenas, pero lo digo ahora, me encantaría, desde luego, si tengo que dar mi dinero y mi alma a un estudio, sería a ellos, a los franceses. Y luego también... importante matizar que en ese cartel anunciando los juegos de los que van a hablar mencionan ese Life is Strange Remaster. ¿Por qué? Porque de True Colors sí que vimos cosas, tiene fecha y tal, pero del remaster no sabemos realmente qué trabajo han hecho. Comentaron que iban a cambiar algunos modelados, la resolución, no sé qué, pero falta fecha, se sabe que es otoño de manera incierta y poco más. Así que, bueno, para mí va a ser un bloque que voy a esperar con mucho cariño. Sé que la importancia de la música está presente en la saga y que, bueno, que me encanta. Sabemos que esta conferencia de Square Enix han dicho que va a durar aproximadamente unos 40 minutos. ¿Tú crees que le van a dedicar mucho tiempo a Life is Strange? Lo digo porque ya tuvo su ventana para saber un poco de qué iba el juego. No sé si se le puede rascar mucho más sin entrar ya al terreno del spoiler. Es verdad, lleva razón. Yo no tenía en mente que eran 40 minutos. Claro, la entrega principal, además la presentación, recordemos, y la cubrimos aquí en el programa, se hizo no de cualquier forma, sino hablando a cámara, los actores de doblaje, los desarrolladores, fue muy amplio. Muy Entonces, buena. Para mí ahora mismo la incógnita está más por la parte del remaster, simplemente por satisfacer la curiosidad de qué incluye exactamente la palabra remaster, y poco más, ponerme los dientes largos, un nuevo tráiler y fuera. Así que bueno, a ver. Luego también, hablando de esto que se sabe, Marvel Avengers, el juego de los Vengadores, ya han anunciado una actualización también. Ya dijeron en su día qué tipo de contenido va a recibir. Pero esto es importante. Lo que yo no sé si va a ser suficiente. Si cuando un juego ya ha tocado fondo, y siento decirlo de esa forma, ¿pueden recuperar a los jugadores o ya es mejor olvidarse de eso y pasar a otra cosa? No lo sé. Hombre, la culpa de todo la tiene Ubi, que cada vez que saca un juego que le va mal, insiste, y luego se convierte en un juego que lo juega muchísima gente. Entonces yo creo que han dicho, nosotros también podemos, que encima hemos pagado muchísimo por la licencia. Así que me imagino que estarán en eso. Pero a mí me parece que el juego sigue sin interesarle prácticamente a nadie. Y es increíble que con un juego de los Vengadores, no de los Vengadores del cómic, que bueno, que podíamos interesarnos a cuatro, sino los Vengadores de las películas más taquilleras de la historia. Todas ellas están entre las 20 películas más taquilleras de la historia. Y sin embargo, se la han pegado, se la siguen pegando y sigue sin... Tú como fan de los cómics, ¿por qué no te compraste el juego? Por curiosidad, ¿eh? Pues sí, la verdad, pues por las muy malas críticas, porque era un juego vacío, que tenía poca historia, poca chicha, y entonces pues a mí, y un juego como servicio, y a mí lo que yo quería era, mira, me apetecían más los juegos que habían sacado de los Vengadores o de Heroes Marvel directamente hace unos años, en los que tú cogías y elegías tu elenco y estabas avanzando. Es que ahora mismo no me sale. Ultimate Alliance. Sí, gracias, ¿esos? Tony. Los Ultimate Alliance. Por ejemplo, el que salió en Switch me parece infinitamente más interesante y más divertido que lo que he estado viendo. Además, tuve la mala suerte de que probé el juego en su momento. Y me pareció en un primer momento, pues sí, es divertido, pegas, cada uno pega de forma distinta, tiene poderes distintos, eso no está mal. Pero luego cuando empezaron a decir que es que se estiraba el chicle de forma infinita y que tenías que estar muchísimo tiempo para poder coger e ir mejorando, y que realmente en cuanto terminabas el juego luego no había suficiente aliciente para continuar y estaba todo enfocado sobre todo a la parte multi y a los servicios y demás, pues a mí me quitó las ganas. Es que yo buscaba una buena historia con los Vengadores y que pudieras coger y utilizar los distintos, nada más. Y esto pues no parecía especialmente divertido. Y ese era el problema, que no parecía divertido. Y Atreides, referenciándote además a ti, hace un rato que has dicho, yo el juego de Indiana Jones, si no me ponen la cara de Harrison Ford, no lo voy a sentir como un juego, ¿verdad? No, en este caso, sí, ya veo por dónde vas. No, en este caso puede ser que a todos los fans nuevos que han llegado a través de las películas, tienes razón, les tiene que haber echado para atrás. Pero claro... A los que llegamos de los cómics, pues no, porque cada dibujante dibuja de una forma distinta la cara del, del personaje. Entonces no me afectaba por ahí. Por eso esas críticas, no, le han cambiado, no sé qué, no sé cuál. A mí me daba igual, pero estoy seguro que ha tenido muchísima importancia que, por ejemplo, Thor no sea Chris Hemsworth. Es que, hombre, no lo tienes identificado de sus películas y de las de los Vengadores. No sé, eso va a haber afectado. Pero me imagino que ya el desembolso económico hubiera sido, no lo hubieran recuperado en la vida. No, y además continuado, porque es un juego como servicio que cada que se tiene que ir vendiendo sí o sí. No es que hagan remesas y a los 3 años solo lo venden digital, por ejemplo. No, esto cada X tiempo irlo vendiendo. Es una locura. Yo creo que el problema con las caras no es como tal que no sean las de las pelis, que también, porque al final es donde ha tenido el boom más bestia, sino que no eran unas caras a la altura de lo que tiene que ser un juego de los Vengadores. Estás insultando a los modelos reales. A los no a los modelos, sino a la representación de los mismos en 3D. No creo que fuesen ni detallados de manera correcta, ni el pelo sobre todo, el vello facial, no estaba bien hecho. O sea, los modelos en la vida real pueden, si se hubieran digitalizado de una manera más realista, con más detalle, algunos son incluso plásticos. Albert Downey Jr., que lo llamo yo al Iron Man, la máscara está súper chula, el traje está muy chulo, pero la cara quizás es la peor que hay. Hulk, creo que tanto Hulk como Bruce Banner era el... Sí, sí. Vale, sí, sí. Lo he dicho bien. Creo que las caras están muy chulas, pero claro, Iron Man creo que tiene más peso entre los que vengan de las pelis, con lo cual... Ahí sí había un trabajo que no se hizo como se tenía que hacer, yo creo. Yo creo que eso no es el factor determinante de que este juego no, que también tendrá que ver. No, no, pero... es la jugabilidad, eso está clarísimo. Sí, sí, yo también lo probé y no terminé ni la beta. El ejemplo está, en, por ejemplo, en Spider-Man. El juego ha vendido lo que no está escrito en Play 4 y bueno, y después el Miles Morales, que también ha salido. Y de hecho es que incluso se le ha cambiado la cara al personaje de un juego a otro, a lo que es el Spider-Man, no el, el nuevo Spider-Man. Ojo, no la cara solo, el cuerpo. Han adaptado, sí, sí, el cuerpo para que sea realista a un cuerpo de verdad con sus dobletes y tal, que eso no lo pedía ni necesitaba nadie. Y el detalle es increíble cuando ves la comparativa, ¿eh? Sí, sí, y no, sí, y no ha pasado, sí, nada. Y el juego ha triunfado. Entonces yo creo que es el modelo de juego que a mí se me asemeja mucho a lo que pasó con Battlefront y en el tema de Star Wars, que es un juego que se llevó un montón de críticas por el modelo de juego. Y este juego le pasa algo similar. Si, y tenemos el ejemplo otra vez en Star Wars, cuando intentaron sacar otro juego parecido, este Souls-like que hay de Star Wars, que es una maravilla de juego, pues ahí tenemos el ejemplo. Juegos que sacas con un buen diseño, juego que triunfa. Juego que sacas para sacar dinero, juego que se la pida porque la comunidad tiene muy claro qué es lo que quiere. Lo que quiere es un juego acorde a sus gustos y no un juego acorde al gusto de la compañía, que es sacarte todo lo que pueda como jugador. Entonces, rescato la pregunta que hacía al principio. ¿Creéis que esto puede subir para arriba o es tarde? Por poder puede. Puede. Pero, vamos. Patito malo, patito feo, patito feo. Patito, es que, claro, han elegido Black Panther. Han elegido Black Panther, cierto, que es una película que tuvo en un primer momento un halo de prestigio mayor a lo que son las películas superiores normalmente, nominada al Oscar, crearon toda una sociedad avanzada por personas de raza negra en plena África, que podía competir y con ventaja con cualquier sociedad actual. Fue un cambio completamente de visión. Y luego se añade que ha muerto el actor hace poco. Es decir, parece un contenido interesante, un contenido que puede gustarle a mucha gente y que le puede llamar la atención. Pero sinceramente creo que llega tarde. Creo que llega tarde. Creo que no va a resucitar, uh-huh, a la gente ni va a lanzarse a eso. Porque de Black Panther se han lanzado no sé cuántas colecciones. Que yo recuerde, 3 por lo menos. Y todas ellas se han cancelado. No ha sido nunca un personaje que tenga un gran tirón. Con la película, pues bueno, parece que sí que ha tenido más, pero yo creo que no es de las más... Es muy taquillera, pero no es de las más taquilleras que tienen. Y si, claro está, no pueden utilizar la cara de Bosman... ¿quién era? ¿Bosman Chadwick o algo así? No me acuerdo bien el nombre. Bosman Chadwick. Vale, pues entonces va a volver al mismo problema de antes. Es que sí, es Black Panther, pero Black Panther no tiene ese tirón. Y ya no está el actor por el que lo han conocido todos, y ni las actrices que acompañaban, ni nada. En fin, no lo sé. Hombre, a ver, creo que no. Si el problema es recuperar la inversión, porque no es cualquier juego. A lo mejor las ventas que ha tenido, el número de jugadores en un inicio, para otro tipo de producción bastaría. Pero sabiendo la millonada de derechos que hay detrás, entiendo que la escala de beneficios es más difícil alcanzarlo. No sé, desde luego se juega muchísimo y a ver cómo consiguen transmitir al jugador, al que ya tiene el juego, de que vuelva, y al que no lo tiene que se lo compre. No lo sé. Tenemos ahora que hablar de otro bloque, porque bueno, dice Aitor, son 40 minutos, ¿vale? Pero es Square Enix. Si no me hablas de Final Fantasy, ¿qué hago yo aquí? Entonces, como son muchos juegos de Final Fantasy que no todos los vamos a ver, simplemente os voy a enumerar y ahora nos centramos en el que creo bueno, que puede tener más peso o más presencia. Porque, ¿qué tenemos? Tenemos Final Fantasy VII Remake Intergrade, que sale el 10 de junio, ya habrá salido, pero sí que es un buen recordatorio para que la gente lo compre. Por tanto, Intergrade. Venga, Final Fantasy XIV Endwalker. Luego Final Fantasy VII Ever Crisis. Y por último, dentro de esto de los juegos móviles, Final Fantasy VII The First Soldier. Vale. Battle Royale de Final Fantasy VII, que va a servir como preludio al JRPG, que ya sabéis que ha encantado a todo el mundo. Y a todo esto se suma ese rumor, que ya lo comentasteis, por tanto yo tampoco voy a decir mucho más, que es Final Fantasy Origin. Bueno, doble patito, porque Al final hablamos de Final Fantasy, tipo Souls, se rumorea, el Team Ninja estaría detrás, los creadores de Nioh, se habla incluso de una demo llamada Stranger in Paradise que funcionaría a modo de recogida de feedback, así que ojalá se cumpla, pero por supuesto quiero detenerme en Final Fantasy XVI. ¿Por qué? Porque ya cuando se presentó estaba bastante avanzado, sabemos que detrás está Naoki Yoshida, el responsable del resurgir de Final Fantasy XIV, y que en definitiva es un juego que parece que va a volver a traer esa fantasía clásica de las entregas más laureadas y queridas, y yo creo de verdad que este es el momento de enseñarlo en condiciones, enseñar más gameplay, de vendernos la moto, ediciones coleccionistas si es necesario, y fecha de lanzamiento, porque ese juego está ya bastante avanzado, me da a mí la sensación, por la forma que tiene de trabajar el equipo de Final Fantasy XIV. Wow, vaya retaila de Final Fantasy, Veo, no, en serio, veo a la saga como tal muy prolífica o muy experimental últimamente, ¿no? Y no me quiero imaginar toda la gente, toda la gente muy purista, ¿no? De, a mí, si no es combate por turno, no es Final Fantasy. Vamos a tener, bueno, hemos tenido Final Fantasy VII Remake, que se carga completamente eso, en cierta medida. Y ahora, tenemos ideas tan locas como ese de Fierce Soldier, que es un Battle Royale. Y ahora se rumorea un Souls. O sea, que son como estilos que en un primer momento no pegan para nada, pero vamos a ver cómo resultan finalmente, ¿no? Que también te digo, porque yo sé que mucha gente que dirá, no, los fanboys de Final Fantasy os coméis todo lo que sacan. En parte llevan razón, ¿vale? Pero hay una parte muy pequeñita, una vocecita, un pepito grillo dentro, que me dice, Sergio, red flag, enciende las alarmas, porque me da la sensación de que quieren hacer con Final Fantasy en general y Final Fantasy VII en particular una estrategia tipo Kingdom Hearts. Un montón de entregas esparcidas, porque incluso en este Battle Royale se habla de que va a haber elementos argumentales relacionados con el universo Final Fantasy VII. Y eso sí me preocupa, y lo puedo decir también como fan, y es así. ¿Y pero no crees que puedan decir algo del segundo capítulo de Final Fantasy VII Remake? Bueno, no sé si va a ser el segundo y último, o el segundo y hay un tercero, si piensan sacarlo o algo. Pues no tengo un ding, porque si no te lo daría. Voy a poner esto... Vale, una serie de puñetazos, porque antes, en la pausa, me decía Juanjo, ya verás que Atreides te comenta lo del Final Fantasy VII Remake parte 2. Vale, yo, pues te comento algo que no te esperas. Venga. ¿Sabes que espero que haya, aunque no creo que sea este año, pero espero que lo haya, un Final Fantasy VI con el estilo de Dragon Quest 3? Eso no sé qué sonido ponerte. A ver, ese estilo es cuerdo, va a necesitar para muchas cosas. Es Octopath Travel, exactamente. Claro. Y es que son ese... Y para el que hicimos el Chrono Trigger, ¿no? Exactamente, el Chrono Trigger son 100%. Fantásticos. A ver, 100%. A ver. Yo creo personalmente, al final Square Enix tiene varios departamentos enfocados cada uno en un proyecto. Incluso aunque hay mucho hacia adelante de Final Fantasy, siempre hay un juego que está en primer plano y los demás en un segundo o incluso un tercer plano. Y al fan de Final Fantasy no tiene ni por qué interesarle todo lo que se publica. Hay muchos que, por ejemplo, el 14, que es online, ni lo han tocado ni lo van a tocar y no pasa nada. Otros que a lo mejor la parte de acción no les interesa. Yo creo que es el momento, porque han dado un paso hacia adelante con el 16, la nueva entrega numerada, que va a servir también un poco como respiro, precisamente de ese remake, de coger aire, de poder desarrollar la segunda parte a su gusto. Y a mí me parecería un error comunicativo querer enviar esos mensajes, esos proyectos grandes de Final Fantasy al mismo tiempo. Y más si hablamos de factor nostalgia, de venderte el 6, por ejemplo, queriendo venderte el 7 al mismo tiempo, que es pura nostalgia. Lo del 6, mira... ¿Os acordáis que hace unos años sacaron con el estudio más chiquitito, sacaron I Am Setsuna, Lost Sphere y Oninaki, intentando hacer JRPGs más chiquitines, pero sacándolos con más frecuencia? Yo creo que esa fórmula de RPGs más pequeños me refiero que no hace falta muchísima gente en comparación con juegos como Final Fantasy VII Remake, sino que se puede tener un equipo más reducido, aún así grande. Creo que eso no lo consiguieron entonces, pero han conseguido la fórmula ahora, haciendo juegos de la misma forma artística que el Octopath. Creo que el ejemplo a seguir va a ser ese, que el primero y exitoso, aparte de Octopath, va a ser ese Dragon Quest III Remake, y que eso va a continuar con más. Esto te apuesto lo que quieras y creo que es lo mejor para todos. Hey, yo estaba pensando eso, que yo creo que podrían hacer eso con todos los juegos clásicos de Square. Si no había ahí, yo me apunto. Es que, todo el mundo lo... Fue un remake que salió fatal porque visualmente era lo que era. Pero vamos a ver. Yo es que no puedo aquí rasgarme las vestiduras y decir Ubisoft hace los juegos con un molde y pedir que todos los juegos sean Octopath Traveler. Porque Octopath Traveler me llamó la atención. Es que de ese molde salen cupcakes muy, muy ricos. No, pero Sergio, yo no digo que todos los juegos sean juegos como Octopath Traveler. Creo que el remozado gráfico es válido, que para traerlo actualmente, el juego, hacer un remake y dejarlo con una técnica antigua, que la técnica nueva de hacer el remake sea coger ese nuevo modo de hacer RPGs en 2D, que está bastante resultón, es muy bonito y funciona bien. Yo creo que no estaría mal utilizar esa fórmula para traer juegos antiguos. 100%. No sé. Entiendo lo que dices, ¿eh? Y tiene su sentido. No me gusta porque al final tendemos a homogeneizar obras maestras que destacaban en su día por ser diferentes a todo lo que había alrededor. Entonces, ahora mismo tenemos 3 juegos todavía sin salir, estilo Octopath Traveler. Tenemos por delante el remake de Dragon Quest, el Project Triangle Strategy, el Octopath Traveler 2. ¿Realmente queremos todo partido por el mismo patrón? ¿Es que Final Fantasy VI no, ahora mismo, no hemos hecho... Bueno, tú porque no has jugado al original, pero a día de hoy, que no hemos hecho un informe de emisión de Final Fantasy VI, pero que lo merece, a mí me parecería un insulto destinarle un equipo pequeño para trabajar en un juego tan grande en sus entrañas. Sí, pero es que... Yo creo que para traer el juego a momento actual, antes que hacer esos ports que hemos visto más o menos normales, estos que han hecho para el móvil, etcétera, etcétera, sí, que la verdad no están muy logrados, yo antes que me hagan eso y que me digan, no, es que estoy respetando la obra original, si me lo vas a traer hoy en día y me lo puedes actualizar, comillas, y ponérmelo más cookie, pues yo lo prefiero, personalmente, ¿eh? Y que si siga vendiendo el original como respetándolo, y después que te traigan esta versión un poquito más actualizada, entre comillas, y no me parecería mal. Y respecto a una cosa que se ha dicho anteriormente, que se ha hablado de que el fan de Square a lo mejor iba a sentir que están haciendo cosas muy raras, como este Souls-like que quieren hacer de Final Fantasy, el verdadero fan de los Final Fantasy está acostumbrado a la innovación y al cambio respecto al RPG clásico, porque en eso se basa la saga Final Fantasy. Que todo el mundo piense que lo clásico es lo que hacía Enix, y es lo que sigue haciendo Enix, que es la parte de Dragon Quest. Y la parte de innovación respecto al RPG, siempre, siempre, de toda la vida, ha sido la de Final Fantasy. Entonces, que quien me diga, no, es que si no es por turnos, no es un Final Fantasy. Todo lo contrario. Siempre intentaron innovar, lo que pasa es que la tecnología les daba para lo que les daba. Pero en cuanto pudieron, cambiaron el paradigma de juego, porque ese es el espíritu verdadero de la franquicia. No, y que esa gente que se autoproclama fan, oye, hijo mío, a lo mejor no eres fan de Final Fantasy, simplemente jugaste en una edad determinada a Final Fantasy X, por ejemplo, y ya está. Y es que, oye, es otra cosa. Una cosa, Dragon Quest en Japón tiene un peso similar a lo que tiene Final Fantasy, ¿verdad? Sí, pero también os digo, como curiosidad... Por el remake. Por el remake y porque está prohibido por ley, creo, sacar un Dragon Quest entre semana, ¿verdad? Es verdad, algo parecido. ¿Os acordáis que algo pasó? Sí, pero bueno, a nivel global sí que la franquicia más vendida, que salió hace poco el informe de Square Enix, a Final Fantasy, pero vamos, lo dobla. Sí, claro. Diferencia, me imagino. Dragon Quest tardó, aquí lo vimos por el 8, yo creo, más o menos. Entonces, a lo que me refería era eso, a que a lo mejor sí que se están planteando juegos no como un equipo pequeño, sino que cogen juegos que son importantes en su historia y hacerlos de esta manera, pero... No, es una herramienta para poder hacerlo. No tiene por qué salir todo igual. Quiero decir que los gráficos y las ambientaciones y todo demás espero que vayan evolucionando. Pero que me parece una forma más interesante que sacar todos los juegos con el mismo aspecto de 16 bits que han tenido en su momento y que ahora salen a patadas. Es que realmente parece, decías, es que son 3 juegos que salen con aspecto de Octopath Traveler, pero es que con aspecto de 16 bits de la Super Nintendo, ¿cuántos juegos salen al cabo del año? Claro. También el creo... problema es que a Sergio le dices el Final Fantasy 9 te lo vamos a hacer con aspecto de Octopath Traveler y creo es que te va a decir, Por favor, voy a poner una demanda. La ambientación, los sprites que tenía originales Final 9, creo que se puede hacer un mejor trabajo que no, coger el molde. Y que también os digo, yo creo que Square Enix ahora mismo, sobre todo la parte de Square, porque es cierto que la división de Enix, de Dragon Quest concretamente, siempre ha sido muy conservadora, han cambiado gráficamente, pero el núcleo jugable tampoco ha variado mucho. Yo creo que Square Enix ahora mismo no está en eso, en rescatar cosas del pasado y mantenerlas igual, precisamente porque tenemos el ejemplo más paradigmático, que es el remake del 7, que ha mirado al pasado y ha renegado de muchas cosas para proponer otras. Ha reimaginado el proyecto. Entonces, yo no entendería que por un lado te dijera, no, es que mirar al pasado significa esto y al mismo tiempo sacarme un juego igual, pero con otros gráficos. Entonces, yo creo que ahora mismo no está en la mente, o en la mía, yo no soy Square Enix, afortunadamente, no está en la mía mirar tanto a lo que ya se ha hecho, sino a lo que esté por venir, que es que el futuro es ilusionante con ese 16. Creo yo, pero bueno, ya que hemos hablado de Dragon Quest, así pasamos a ese bloque, aunque sea rápidamente, se celebró hace poco el evento del 35 aniversario, nos ha dejado, pero bueno, un montón de anuncios, Dragon Quest a mansalva, que ha salido mencionado ese remake del 3, por decirlo de alguna forma, también Dragon Quest Treasures, que es otro juego que va a salir, un spin-off completamente diferente, el 10, pero en forma offline, otro para móviles, un montón de cosas, y el 12... que solamente se ha enseñado con un teaser. A mí me parece un poco pronto, si has presentado un teaser, a lo mejor sacarme aquí algo con más contenido, ¿no? De esa entrega principal, pero a saber. Ah, yo creo que está bien, ¿eh? Con lo que ya han anunciado, con ampliar un poco la información, vamos, irían de sobra. Para mí la conferencia de Square es de las más rellenas dentro de lo que se supone que tienen, porque la verdad es que prolíficos son. Es una compañía grande, pero es que es demasiado lo que te han anunciado de cada una. Yo creo que en vez de haber hecho, lo que yo hubiera hecho, es hacer más productos distintos, pero lo que han hecho realmente es coger sus dos pesos pesados, que son las franquicias Final Fantasy y Dragon Quest, y diversificar mucho con esos nombres. Al final difuminan el juego principal en muchos otros y hacen cosas que, pues yo qué sé, ese Battle Royale que se ve por ahí de Final Fantasy o estos juegos de Dragon Quest en tantos aspectos, a lo mejor no es lo más acertado, pero bueno, mal no les va. Hombre, hemos tenido hasta el Builders, que es una forma de llevar el Minecraft, ¿no? Dragon Quest. Sí, o sea, sí. Que sí. Y además, y dicen que está bastante bien, ¿eh? Que comentan que para los jugadores de la vieja escuela, que en mi caso, que te den un poquito de guía y de historia, te viene mejor, porque es que si no, nos perdemos. Nosotros somos ya gente que necesitamos que nos den un... No tenemos la creatividad al máximo, como mi hija, que se pone a jugar y le sale a hacer cosas sola. A mí me cuesta un poquito más ponerme la creatividad. Yo jugué al 1 y la verdad es que me gustó muchísimo porque es, bueno, seña de Square Enix, que es llevarse conceptos y géneros a su terreno. Lo hizo con el mundo abierto en Final Fantasy XV, con fans y detractores, pero bueno, ahí está. Lo ha hecho también con esto del crafteo y con un montón de cosas. Vamos a pasar ahora a otro juego que es Forspoken, que es el primer exclusivo de consola para Play 5 por parte de Square Enix, que es una IP completamente nueva, aunque lo que se vio, los assets me recordaban a Final Fantasy, pero bueno, a lo mejor es que en mi cabeza ya está un poquito atrofiada, no lo sé. Pero es cierto que durante el año pasado sí que ya vimos ese tráiler, cierto fragmento de gameplay. ¿Es el momento, a lo mejor también ahora, de ver un poquito más de este Forspoken? Bueno, el anteriormente conocido como Project Atia, ¿no? Sí, es verdad. Creo que se dijo que el motor era el Luminous. Sí, y de hecho creo que sí. Sí, estoy seguro. Al final, que te recuerda a Final Fantasy, mucho tendrá que ver con eso, ¿no? Al final tendrán que amortizar ese motor con otro juego más y a ver qué tal. A ver, lo poquito que vimos pintaba muy interesante, sinceramente. Mi gran duda es cómo lo van a colar en esta avalancha de juegos de Final Fantasy, pareciéndose también un poco ambos, ¿no? Entiendo que Final Fantasy XVI llegará antes que Forspoken. Debería. Pero no sabemos nada porque no tiene fecha ninguno de los dos. Claro. Pero hombre, pues es cierto, es que Final Fantasy XVI ha enseñado de una manera que me parece muy ilustrativa. Han enseñado gameplay. Han enseñado fragmentos de la campaña ya con los actores de doblaje que han grabado sus líneas. No sé, a mí me da la sensación, incluso la persona que está detrás, que salió hace un tiempo en la Game Developer Conference, el señor Yoshida, diciendo que precisamente lo que aprendió con el 14 es que tienes que anunciar algo cuando ya lo tienes medio terminado. Entonces es una enseñanza de vida que yo creo que han aplicado aquí. y que ya pueden aplicarla más. Está bien. No, pero a mí lo de Forspoken, por añadir un poco más, sale para PS5, pero también sale para PC. O sea, que es una buena noticia. Y lo que no parece es que esté nada avanzado. Quiero decir que lleva que un año de desarrollo desde que lo anunciaron. Un poco más, ¿no? Bueno, sí, 2019 sí. Quizás. Bueno, pues, como Project Athia lleva tiempo, sí, lleva pues dos años, yo creo. Por lo menos, sí, es verdad. Como 2 años, o sea que puede que le queden un poquito más todavía. Bueno, al menos que nos cuenten algo. Está anunciado para 2022, así que no sé hasta qué punto podremos ver algo, porque es en teoría, según fuente oficial, que esto no lo puede ver cualquiera. El vídeo, el anuncio oficial del juego, al final te ponen eso. Y el rollo es que algo tendrán que enseñar. No puede ser que me estés diciendo que para el año que viene, y estamos a mediados de 2021, me vas a sacar un juego, no me vas a enseñar nada, cuando ya hay algo que se haya visto. Y ahí se ve un poquito de gameplay, muy poco, apenas nada, con motor de juego. Se ve algo un concepto un poco rápido, muy, muy versátil. Yo lo veo con un nivel de juego bastante superior a lo que hemos visto en Final Fantasy en cuanto a lo que es la mecánica de juego. También digo, son unos pocos segundos, estoy hablando un poco por intuición. Espero algo diferente, bastante distinto. No creo que sea un Final Fantasy llevado a otro punto. Creo que el gameplay va a ser más de acción y el tema rolero se va a pasar muy, muy por el lado. Oye, una cosa, como habéis apuntado antes, el Luminous Engine es lo que utilizan para como motor de juego. ¿No se había dicho que era un motor de juego bastante complicado de utilizar? Sí, sí, sí. Con el 15 lo tuvieron bastante complicado. De hecho, el rendimiento del 15 en una Play 4 básica, bueno, de base, es... De hecho, es muy bueno ya para lo que es, porque es una brutalidad técnica, pero lo pones en PC y la diferencia es noche y día. Pero sí, pasa que, a ver, en 2016 salió el Final 15, Sergio, ¿sí, no? Pues sí. Han tenido tiempo para retocarlo y hacer que funcione mejor. Y al final todo esto es un arte, o sea, hacer un motor gráfico es un arte y mucho picar piedra. Y yo creo que en 5 años, con el talento que tienen en Square... Yo digo que sí. Este motor ha tenido muchas actualizaciones y muy bestias, ¿eh? O sea, el momento en el que sale Final Fantasy XV a PC es un momento en el que el motor ya se ha vuelto muchísimo más versátil. Y realmente creo que en ese sentido, al final, si desarrollas durante tantos años una tecnología que parte de tu estudio has paralizado el desarrollo de un juego porque al mismo tiempo están desarrollando un motor, ya que lo tienes hecho y te ha costado la salud, te ha costado ventas y te ha costado la reputación, ya amortízalo, porque ya lo tienes. Claro. Así que en ese sentido, y además que se ve muy bien, o sea, que en ese sentido... Se ve de escándalo. Si solo me preocupaba que pueda retrasar ese desarrollo porque fuera complicado, pero sí, claro, después de 5 años deben conocerse como a palma de su mano. Pero no parece un motor, ni muchísimo menos, que se haya quedado anticuado en la generación anterior, parecido. No. Porque el juego se ve de narices. Para mí el motor, por lo que se vio en Final 15, estaba incluso por encima de esa generación a nivel técnico, ¿eh? Iba a decir ahora mismo eso, que yo creo que era un motor adelantado, porque en la generación anterior a la consola lo que le costaba era moverlo. La cuestión es que era demasiado ambicioso para la máquina que había, es decir, estaba hecho a futuro para momentos posteriores, y ahora yo creo que es cuando se le va a sacar el rendimiento real, que está muy potente el juego, ¿eh? Yo lo veo bastante, bastante bueno en calidad gráfica. Una cosita que no se ha dicho, o creo que no se ha mencionado aquí, de Final 16, que yo esto siempre lo menciono, y mira que yo no soy fan de la saga, que me parece muy valiente volver a un setting medieval, que esto sin contar el 14, que es online, desde el 9 que no se hace, ¿puede ser? ¿Estoy equivocado? Bueno, el 12 también, ¿no? En cierta medida. Bueno, sí, 12 sí, es verdad, 12 sí. Pero bueno, el 12 fue 2000, ¿qué? ¿2010? ¿9? Sí, es que los conceptos de pasado, futuro, que se plantean en Final Fantasy son, vamos a decir que son líneas temporales alternativas, y así nos curamos, porque mezclan cosas de antes fantasía. Con cosas del futuro, entonces fantasía. Sí, pero que quizás ahora uno pensaría que está más, digamos, más popular la estética del 15, por ejemplo, ¿no? Que es futurista, pero un poco medieval también, porque al final hay todo esto de que si el rey y no sé qué. Pero aquí es full medieval y a mí por lo menos me gusta mucho. Yo, mira, que soy totalmente ajeno a la saga, me gusta mucho este tipo de estética. Nos lo ha puesto por aquí Aitor, que el 12 salió en 2006. Es que ha llovido 2006, muchísimo. Y sobre motores gráficos, que esto también le pasó a Square con la anterior generación, que crearon otro motor, que era el White Engine, que luego se convirtió en el Crystal Tools, que siempre han tenido eso, porque yo entiendo que es parte de entender la industria de una manera en la época en la que cada uno tenía su propio motor. Y que ya la industria tiende precisamente a otros motores que pagan la licencia y ya está, ¿no? Como puede ser Unreal, como puede ser Unity o todos estos. Por cierto, publicó un libro donde precisamente hablo de estos temas. Se llama Fabula Nova Crystallis y yo creo que puede estar muy bien para que le guste. La promoción. Venga, anda. Vamos a cerrar porque hay muchos más juegos. Por ejemplo, Nier Reincarnation, que creo que también se podría enseñar. Este juego para móviles de la saga Nier. Neo The Warren With You. Aquí, o a lo mejor en la parte de Nintendo, no se sabe, pero es cierto que sabiendo que sale en julio, que hemos tenido el anime de la primera entrega y que la verdad es que está muy chulo, no sé, Gate of Nightmares también, que se ha anunciado hace poco, del creador de Fairy Tail, algo de Kingdom Hearts, yo lo veo demasiado pronto, pero bueno, muchos nombres para solo 40 minutos, que es que yo no sabía ese factor. De todo lo que hemos dicho y de lo que no hayamos dicho, ¿qué juego o qué momento esperáis con más ganas? Wow. En plan deseo, me gustaría mucho ver cómo queda esa mezcla entre Espíritu Soul va a quedar como muy rimbombante. Esa mezcla de la fórmula Souls con un Final Fantasy. Pero si me tengo que quedar con algo real que existe, que no es un rumor, para mí Final Fantasy XVI, ese sistema de combate que nos enseñaron hace ya unos meses, me quedé completamente prendado, ¿eh? De qué dinámico era y cómo se veía esos combates. Lo mismo que ha dicho Aitor, esa es mi respuesta realmente. Le tengo unas ganas a ese combate muy Devil May Cry llevado más allá. Tengo, vamos, muchísimas, muchísimas ganas. Y viendo lo que se vio, porque es que se vio hace ya... Fue la presentación de Play 5. Fue junto con el Hogwarts Legacy, que eso, Sergio y yo, fue el infarto para los dos. La verdad es que yo creo que tiene que estar muy avanzado eso y no me extrañaría a finales de año o principios del siguiente. Bueno, pues yo ese Final Fantasy Origin me parece lo más interesante. Yo creo que si lo hacen bien, hacen algo parecido a ese Star Wars Jedi Fallen Order, que es un llevarse una saga que no te lo esperarías a un formato Souls. Si lo sabes hacer bien... Puedes que no acabes con. Porque el miedo que hay de la gente es que los Final Fantasy son muy difíciles. Tal. No tiene por qué ser así, lo han demostrado con ese Fallen Order. Así que si lo pueden llevar a cabo, bien. Problema, que también lo apuntó en su momento a 3DS y le doy bastante la razón. No hay juegos fáciles del Team Ninja. Y el Team Ninja, pues, trabaja como trabaja. Y habrá que tener cuidado porque suelen hacer juegos complicados, bastante bien pulidos y muy, muy interesantes en cuanto a retos, pero tendrán que hacer un esfuerzo para que sea asequible para todo el mundo. En mi caso, de lo que sale, al que le tengo muchas ganas, a Babylon's Fall, porque tiene un estilo de combate que me gusta mucho, que todo lo que hace Square Enix en la forma de combate suele ser muy divertida, y además con una ambientación medieval. Entonces, bueno... Me apetece mucho, me imagino que tendrá mejor estilo de combate que Final Fantasy XVI, aunque puede que no, a ver si podemos comparar pronto. Y por soñar, quiero un Nier nuevo. Sé que están trabajando en un Nier 2, que lo anunciaron, lo dijeron y eso, pero no se ha dicho nada. Entonces, oye, espero que lo digan, pero es que en 40 minutos no sé dónde lo van a meter, porque dado que ha tenido éxito Automata, ha tenido éxito el remake, le darían mucho más bombo, yo creo. A mí esto me preocupa. Porque de los que hay demasiado que contar, pero que no se saben nombres ni nada, hombre, cualquier cosa que te anuncien, ya tú te vienes arriba y perfecto. Pero precisamente de Square Enix creo que es de los que más nombres tenemos ahí confirmados. Y en 40 minutos, como nos salga alguno de lo que hemos dicho, nos vamos a sentir mal. Y tampoco debería también ser están así, ¿no? En el Summer Game Fest, ¿verdad? Claro. Me suena. Porque yo creo que supongo sí. Que van a repartir anuncios en uno y otro. Porque si no... No lo sé. Yo por mi parte, desde luego, lo que más espero, con más ganas, es Final Fantasy XVI, porque lo que se ha visto me encantó. De hecho, ya, bueno, cada uno tenemos nuestras teorías, el papel que van a jugar las invocaciones, por supuesto el combate, lo dinámico que parece. Y no sé, creo que es el momento también de ilusionarse, de no mirar siempre al pasado, que Final Fantasy VII Remake es maravilloso, yo soy el primero que está enamorado de los ojos de Cloud, pero quiero ir también un poquito hacia el futuro y que me convenzan, como han hecho hasta la fecha, con nuevas experiencias, que es lo que al final a mí me llena. Esto es lo que sabemos. Luego también tenemos un PC Gaming Show, que no nos vamos a detener, el 13 de junio. Warner Bros. Tiene su propio formato 13 de junio, que ya han dicho que nos olvidemos de cualquier cosa, ni Hogwarts, solamente Back 4 Blood, que es este juego que recuerda inevitablemente a Left 4 Dead porque están los creadores o parte de los creadores detrás. Y ahora yo creo que sí que es el momento, también Capcom, Take-Two, sus cositas, pero Nintendo Direct, 15 de junio a las 6 de la tarde, a ver qué nos enseñan. Bueno, Nintendo va a ser la última, la que cierre realmente estos grandes bloques, aunque ya sabéis que esto no cesa porque después del E3 hay muchos más contenidos, más compañías y más historias, pero 6 de la tarde. Hay muchas ganas, muchas expectativas porque no sabemos qué nos va a contar. De momento, yo estoy aquí para que Tony se venga arriba con la música de Star Fox. Por supuesto, he estado muy preparado este momento. Porque vamos a hablar de lo que se sabe, de lo que no se sabe, de los rumores, de dónde está Nintendo o dónde ha dejado de estar. Todo aquí, por supuesto, ahora mismo. Y quizás lo más inmediato sea que dediquen un hueco a recordarnos esos juegos que van a aparecer ahora en verano, desde Mario Golf Super Rush en junio, Monster Hunter Stories 2 Winds of Ruin en julio, No More Heroes 3 en agosto, The World Ends With You, del que ya hemos hablado, The Great Ace Attorney Chronicles, Sonic Colors Ultimate, en fin, decirle a los fans, a los consumidores de Nintendo, oye, que el verano vais a recibir un montón de juegos y que por tanto la consola no va a coger polvo. Pero, lejos de ahí, quitamos la música porque tenemos que hablar de esos rumores que no dejan de cesar, pero que no sabemos qué ocurre. ¿Qué pasa con Switch Pro? ¿Qué pasa con Switch Pro? Lo repito. No se sabe. Se supone que se iba a anunciar un montón de rumores. No, va a ser este jueves a las 3 de la tarde. No, va a ser este viernes a las 5 de la tarde. No, va a ser este día. Yo quiero hacer una reflexión, y ya fuera broma, si os doy paso a vosotros. Aquí hablamos siempre de si vamos a fijarnos en este insider que acertó tal presentación o este anuncio. Pero ¿qué ocurre cuando se equivocan? Porque se equivocan mucho. Eso parece que se olvida, que nadie lo tiene en cuenta. ¿Veremos Switch Pro? ¿Es una ilusión? ¿Vamos a seguir igual? No sé. Es el momento de decir algo. Quiero decir que yo ya dije... No me lo creo, lo de que lo voy a anunciar para hoy ni para mañana, ni que la saquen, ni nada de eso. Pero si hay un sitio en el que vayas a tener todo el foco encima y en el que vaya a estar todo el mundo atento y en el que vaya a ser, sería aquí, porque parece que ya es inevitable que va a salir esa Nintendo Switch Pro, que... Total, Nintendo siempre suele hacer revisiones de sus consolas, entonces, y ya lleva la Switch bastante tiempo. Entonces, bueno... pues yo creo que podría ser el momento en que lo anunciaran. Porque alargarlo más, sobre todo si quieren llevarlo a la campaña navideña, no tendría mucho sentido. Mira, tiene mucho sentido que saquen una nueva consola. El primero, y aunque no se vaya a decir en ningún sitio de manera oficial, es para evitar el pirateo. Porque ahora mismo que sepa todo el mundo que la Switch es una consola totalmente pirateable por hardware. ¿Todos los modelos? No. Eso ya lo corrigieron hace varios años. Cogieron los primeros modelos, eran los que se podían piratear con un clip, y luego los siguientes cogieron y simplemente cambiaron eso para cambiarlo. Pero sigue siendo pirateable, ¿eh? O sea, es algo que no es tan fácil como antes. Pero que se puede piratear, el modelo actual de Switch se puede piratear todas. ¿Vale? Todas las puedes piratear. Ese es un problema que Nintendo tendrá que ponerle solución cambiando el hardware, porque si no lo van a tener bastante complicado. Creo que es por el chip Tegra 1, no lo sé bien porque realmente no tengo los conocimientos técnicos para poder hablar con entereza de esto, pero la realidad es que necesitan cambiar la máquina por eso. ¿Cuál es el asunto? Que si ellos tienen una máquina que no tiene las suficientes mejoras como para hacer que el anuncio sea rimbombante, puede ser hasta perjudicial sacar la consola en L3. Yo tengo esa teoría y es que la consola no va a ser tanto como la gente piensa. La gente está hablando de pantalla 4K, mejor batería, mayor potencia, más tal, más cual. Todos sabemos que lo que no pueden hacer es sacar una máquina que diferencie el mercado, que segmente, que ahora mismo hayan juegos para la nueva y no para la vieja, porque entonces es el acabose. Las críticas lloverían por todos lados. Por lo tanto, no te merece la pena hacer una máquina hiperpotente, porque entonces los que están por detrás no van a poder disfrutar de los juegos de esa máquina nueva. Es decir, hacer algo como la New 3DS, que es una cosita, una mejora que no da mucho de sí. Ese es mi punto de vista, pero la gente, claro, se flipa que van a sacar una máquina de la megaparra, cuando la realidad es que el único motivo para hacer una máquina nueva es el que ya he comentado, que es que la consola no sea pirateable y que volver a darle un reimpulso a la máquina de ventas que yo creo que actualmente ni necesita. Sí, porque el reclamo que todo el mundo alude es el 4K, pero yo no siento la necesidad como consumidor de Switch, que yo la utilizo a diario, de esa resolución extra. Entonces es lo que tú dices, puedes responder a otro motivo, no sé si es la piratería o lo que sea, pero a nivel de potencia técnica, sabiendo un poco que Nintendo va a su aire, que tiene sus propias producciones y tal, yo no siento, bueno, a ver, sí, me estoy corrigiendo conforme estoy hablando, sí siento que necesita un extra de potencia en según qué juegos, o vamos a hablar ahora dentro de un rato de, por ejemplo, Pokémon, el propio Zelda cuando salió, sí que a lo mejor no por parte de resolución, pero yo no entiendo esas cosas, si es la RAM, si es el procesador o lo que sea, pero es cierto que está un poquito ahogada. ¿Cómo vas a hacerlo para no discriminar al mercado que ya tiene la consola? Pues no lo sé, asegurando que el juego va a seguir siendo jugable en una Switch base, pero de cualquier manera, ¿no? Ese es el tema. Yo creo que al final la subida de potencia responde más a una exigencia por parte también de las third parties, de decir, oye, si quieres que saquemos totalmente. No me hagas el tema este del cloud, que se tiene que conectar un servidor en Japón, no, dame un hardware a la altura, por favor. Sí, pero esas empresas third party que quieren sacar ese juego, lo que quieren es vendérselo a los 85 millones de personas que tienen la consola, no a los que se la vayan a comprar a partir de ahora, que aunque si fuera súper exitosa como fue la Wii, van a llegar a 100 millones, ciento algo. Claro. Entonces, pero ¿cuál será la calidad de esos ports? Pero sí, efectivamente, es que va a ser un trabajo tremendo hacer esos ports, pero a lo mejor es que la Switch no necesita tanto esos ports. Otra cosa es que las third parties quieran tenerlo para poder coger y vender, pero vamos, los juegos más vendidos de la Pro no son ports. Claro, es que yo estoy bastante con Atreides en este aspecto, y es porque la gente no va a actualizar la consola para poder jugar X juego. La mayoría, no digo, hay una parte del mercado que sí, que nos compraremos la consola nueva cuando podamos, cuando salga, porque así somos, pero me voy a poner en el típico padre de familia que le compra la consola a su hijo, etcétera, etcétera y tal. Ese padre no le va a comprar una consola nueva para que juegue al otro juego distinto, pues porque no se va a gastar el dinero en el doble de dinero para jugar a la máquina. Y el que vende juegos quiere venderle juegos a ese cliente, no quiere venderle consolas a ese cliente, que quiere vender consolas en Nintendo. Así que yo no creo que las third party estén ahí. Las third party quieren vender juegos, la calidad del juego le importa poco. Y de hecho, hacen muy pocos ports de juegos de nueva última generación para Switch. Y la consola tiene una salud envidiable. Así que no creo que el problema sea ese. El problema será otro. Tal vez para nosotros, que queremos jugar esos juegos en portátil, pero eso no va a pasar, por lo menos en esta generación. Pero la cosa, Juanjo, es que hasta ahora se ha podido. Porque, bueno, estábamos todavía en la generación Play 4, One, y bueno, tenemos gente como Panic Button que hace unos trabajos de la leche, pero claro, la generación va avanzando, llegan las Play 5, llegan las series, que van a llegar con motores de juego mucho más tochos, y Switch ahí se va a quedar un poco como diciendo... A ver, sí, y se va hacen magia, pero ¿hasta dónde van a llegar? Claro, necesitamos ahí un poco Se va a quedar ahí todo. Es que no es posible. Es que cuando alguien suelta lo de no, es que van a ser con pantalla 4K o juegos 4K, todos sabemos lo que significa hacer un juego que se pueda ejecutar en 4K. Por de pronto, como mucho, va a ser rescalado y muchísimas gracias. Claro. Porque es imposible coger y utilizar el mismo hardware de Tegra 1 para coger y que lo haga en 4K, porque es que lo que hace es que fundes la consola. ¿Qué haces? ¿Metes una CPU de AMD como ahora y todo eso? Pues es que realmente estás haciendo una consola nueva. No quieren eso. También Además, yo creo que la Switch es complementaria a las otras consolas. decir, bueno, que, pero eso, que, a ver, que, pero eso lo dices eso tú, siempre que con tiene Nintendo. Varias, pero hay personas que solamente claro. tienen una, o por claro. poder adquisitivo, o porque quieren, ¿eh? Y es tan respetable sí, como cualquier claro. otro. También os digo que Switch ya ha pasado el ecuador de su vida, cuatro años su y ciclo. Pico. Claro, tiene ya una edad, permitidme que lo diga. No sé si esto es un parche, por así decirlo, la idea de esta Switch Pro, o cuánto le va a dar de vida extra, porque al final siempre va a depender de la base, como estamos diciendo. Es que yo creo que el hecho de que Switch exista ya plantea un modelo distinto de ciclo de vida, porque si queremos una consola híbrida, y además el mercado, por supuesto, va avanzando y se lanzan ahora nuevas consolas, si ya había ports imposibles de Play 4 y Xbox One a Nintendo Switch, como Resident Evil 7, que al final fue una versión cloud, fue de hecho la primera versión cloud que hubo, de Play 5 y Series X, Series S a Switch ya es imposible, con lo cual... Si se quiere seguir recibiendo ports que obviamente estarán por debajo, se necesita un upgrade de ese hardware. Y yo creo que no es. Creo que hay que aceptar que esto es algo que puede pasar y yo creo que acabará pasando. Que suceda algo similar a lo de New 3DS, que no será igual, sino que será de más importancia los modelos nuevos, porque una cosa es que saques una portátil y ahí no vas a portear juegos tochos de consola sobremesa, porque no es para eso la portátil, pero aquí sí. Entonces tú vas a intentar portear juegos tochos que van a correr peor que en Play 5 y Series X, Series S, pero que van a correr de alguna manera. Igual que antes algunos de Play 4 y de One corrían en Switch. Entonces, yo creo que va a ser más cosas ahí. New 3DS tuvo dos juegos, ¿no? Tres. Sí, un par de, sí, Fire Emblem Warriors y el Xenoblade Chronicles. Tuvo el 3D. Xenoblade, Hyrule Warriors y el Minecraft. No nos olvidemos de eso, ¿eh? No, y The Binding of Isaac también. También. Solo corrían las... ¿Verdad? Yo lo tengo. Pero que al final creo que Nintendo será la que diga, tranquilos, nuestros juegos corren en las dos, que cuanto más tiempo pase, peor correrá en la antigua, porque es normal. Pero las third dirán, oye, yo voy a sacar el juego en la nueva Switch Pro XL and Knuckles, porque es que la antigua la revienta. Bueno, y es pues, que es normal. ¿Cómo no? Es un paso tan natural como el que hizo Sony con PlayStation 4 Pro. Quiero decir, había un parque de consolas de PlayStation 4 normal... Pero se sacó la Pro porque estaban ahogados a mitad de generación. Sí, eso, sí, sí. Si yo eso lo veo así, lo que pasa es que el salto que se plantea es más grande que una pequeña revisión que se plantea. Yo lo veo más que pasaría como ha pasado con Cyberpunk en las versiones de nueva generación y las generaciones de la generación pasada. Los juegos de la generación pasada, que es que aquello no había por dónde cogerlo, los retiraron del mercado. De tan mal que iba. Pues, claro, la cuestión es, ¿qué va a pasar si tú sacas una revisión con una diferencia de potencia tan grande? Que no es que vayan a salir cuatro juegos, y es que los juegos para el anterior no van a ir, no van a funcionar, no van a correr. Ya. Y eso es un problema de desinventar el mercado. Igual que puede ser también un problema, si se produce este anuncio, que no lo sabemos a día de hoy, si hacen bien en anunciarlo en el propio E3, o tenían que haber aprovechado un poquito antes para ir preparando la audiencia, al público, no lo sé. Habláis de que posiblemente podría ser una exigencia o que lo iban a aprovechar las third parties, pero voy a irme a uno de los juegos de los que tenemos que hablar, que es, por un lado, Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, y Leyendas Pokémon Arceus. Ahí está la madre del cordero. ¿Por qué? Porque este juego, que está anunciado para enero de 2022, lo que se ha visto, lógicamente, técnicamente, llega hasta donde llega. Es un juego de mundo abierto, de Pokémon, a nivel de FPS va regular. De cara a una Switch Pro, yo creo que una buena forma de venderla es utilizar este reclamo, este juego que ya han anunciado, y decirte, fíjate cómo va a funcionar en esta nueva máquina. Va un a juego funcionar. De ellos, que va a funcionar, claro. Es que es eso. Partiendo de la base de que creo que no vamos a tener anuncios de Pokémon en el E3, es raro ver a Pokémon en Nintendo Direct. Suelen tener como presentaciones aparte, ¿no? De los Pokémon Presents estos. En caso de que saliese, lo veo muy complicado porque al final si tú tienes ese modelo de Switch Pro que lo estás cocinando, deberías haberlo dicho ya que existe para plantearte en este E3 y decir... Todo lo que ves en pantalla está corriendo en una Switch Pro. Y cuando enseñes Pokémon Leyendas Arceus, lo vas a ver a una calidad mejor de la que se nos ha enseñado. Entonces, no sé, veo raro, ¿no? Si ya no lo han enseñado con, entre comillas, la peor calidad posible, es raro, ¿no? Que ahora no lo vuelvan a enseñar. No sé, a lo mejor para que hagan la comparativa, quizá, no lo sé. Veo extraño el movimiento y los tiempos, sobre todo. Es verdad, no sé. En cuanto a tiempos, estamos en una fecha muy especial, 35 aniversario de Zelda. De Skyward Sword creo que ya hemos hablado bastante, 16 de julio. Así que Breath of the Wild 2, Death of the Wild. Leí hace poco un tuit que pusiste, Hitor, que con otro nombre que me gustó mucho, ahora no recuerdo cuál me era. Me gustó mucho también, Second Breath. Second Breath, mola Second mucho, Breath, qué guay. ¿Creéis que es el momento de ver algo? Y hombre, por favor, sí, sí. ¿Para qué estamos aquí, Homer? Hombre, tío, sí. Vale, vale. Te digo más, ni siquiera creo que sea lo más bestia que tienen que mostrar, porque como de Metroid y Bayonetta 3 no han mostrado nada, no creo siquiera que sea lo final que tengan que mostrar, ni mucho menos. Tenemos la promesa de Aonuma en febrero de que este año hablarían de Breath of the Wild, de la secuela de Breath of the Wild, vaya. Los momentos donde se puede enseñar es o aquí, que me parece el mejor, o en un supuesto direct que solían hacer antiguamente cuando eran más prolíficos, en septiembre, ¿no? O ya en los Game Awards, que ya me parece como súper tarde, ¿no? Entonces yo creo que las papeletas están de verse, que se vean aquí. Debería. Sí o sí, uno de los tochos se tiene que ver aquí. Zelda, Metroid o Bayonetta, uno de estos tres se tienen que ver aquí. Pues te voy a descartar ya uno, porque Bayonetta 3 es que en enero ya dijo Hideki Kamiya que nos olvidemos de Bayonetta 3. Lo dijo así con esas palabras, ¿eh? Yo es que como me tiene bloqueado porque le hablé en catalán, no lo sé. También es un poco troll, ¿eh? Lo mismo lo dijo para hacer bomba. No, pero en esta ocasión creo que van... Porque lo dijo él y lo dijo también Atsushi Inaba, que es el productor. O sea, que fueron a una diciendo... Vale, y además no lo dijo en un tono jocoso, sino en serio, creo que lo coherente es que esperéis un poco. Así que de ahí quitamos ese. Bueno, nos queda Metroid... Bueno, antes Juanjo habla, antes de pasar a otra cosa. Iba a decir simplemente que yo creo que de todas las conferencias, la que tiene mayor potencial, porque tiene mayor número de IPs de un nivel superior, a la espera de ver más, porque no tenemos nada más que promesa, es la de Nintendo. Entonces, de aquí puede salir, como siempre, porque es que lo hacen. Si tienen que sacar dos cosas. Te sacan un poquito de un Metroid y te sacan un poquito de un Zelda... Y ya está, se cae todo el mundo abajo, el mundo se acaba, venga, otra cosa, pues Nintendo sí. Ha ganado el E3, como siempre hacen cuando quieren, porque esta es la idiosincrasia de esta gente. Entonces, además, se ponen al final siempre, cierran ellos el E3, sé que son mupillos. Sí, es verdad. Oye, y este año son dos aniversarios gordos. Sabemos que está el de Zelda, pero es que el de Metroid es de 35 años y el Donkey Kong son 40. Wow, Donkey. Uf. Sí, pero 40 no suena igual. Ojalá, de bien. ¿Retro Studios qué está haciendo? No lo sé. Pues Metroid Prime 4. ¿Eh? El problema es... Sí, que lo iba a hacer Bandai Namco. El problema es que Metroid Prime 4 se anunció en L3 de 2017, hace 4 años, y hace 2 se reinició. Y pidieron ayuda a Retro. Entonces, ¿creéis que este juego nuevo... que empezó hace 2 años, porque es otra cosa, ¿se va a enseñar algo ya aquí? Yo creo que por dar confianza una vez más a los una cinemática, usuarios, tío. Claro, una cinemática, algo. Sí. Y porque es aniversario de Metroid y porque son ya 2 años, que ya deben tener cosas hechas que se puedan enseñar. Ya todos los aniversarios. Y se rumoreaba también que Mercury estaba haciendo un Metroid scroll lateral. Y también, por rumor también, que Samus Returns vaya a Switch. Es que a lo mejor es eso lo que están haciendo. Bueno, hay muchas cosas, sí. Yo sí que creo que algo tendrán que hacer, porque siempre hacen algo en el E3 que le suele dar ese puntito de distinción. ¿Que van a hacer más o menos de lo que esperamos? Pues bueno, eso ya creo que cada uno, pero ya toca, ¿eh? Ya toca que llevamos con la cantinera esta de Metroid desde que se anunció la Switch. Es que se dice pronto, pero cuando se anunció la Switch ese mismo año se dijo que iba a salir un nuevo Metroid. Y aquí estamos, que acabamos de decir que lleva 5 años la consola en el mercado. Un poquito de... Y acompañando la Metroid Prime Trilogy a Switch, llevo yéndola desde hace un montón. Y... A Wii U ese, decían, ¿eh? Bueno, ese lleva listado. Lleva listado ese juego en Amazon Alemania no sé cuánto tiempo. Siempre escucho lo mismo. Han listado... Lo que sí que percibo a estas alturas ya de la noche, que son las 10 de la noche casi... Es que nos pasa siempre. Estamos aquí tranquilitos, hablando de Ubisoft, de Square, no sé qué, pero cuando llega Nintendo, nos revolucionamos, no respetamos ni los turnos de palabra y nos lleva la emoción, y lo entiendo, ¿vale? Los colores. Rojo y blanco tenían que ser los colores. O sea. Los colores. Entonces, hay muchas cosas que no sabemos. También Splatoon 3, yo imagino que lo veremos. Los nindies, a lo mejor es el momento ya de Hollow Knight Silksong, ¿no? Silksong, tío. Digo, por favor, han dicho que no, ¿eh? Han dicho que nada en el E3 Silksong. Ah, vale, pues nada. ¿Y habéis oído alguno algo de Mario Kart? ¿9? No. Uf. No, eso no, se rumorea desde ya como un año. No. Sí, claro, porque es que el 8 salió al principio de toda la historia y algún día sacarán uno. Pero nuevo, sigue siendo, ¿no?, de los juegos más vendidos, ¿eh? Claro, es que vende como si fuese el GTA eso. 5 de Nintendo, o sea que claro, no importaría. Recordemos a todo el mundo que es un juego de Wii U, ¿vale? Una revisión de un juego de Wii U que el está mejor juego de Wii U probablemente. Bueno, bueno, juego de su generación. Vale. Lo que sí que veo sería un DLC. Un DLC de ese juego, 4 circuitos, 4 personajes y se cae el mundo de nuevo. ¿Ahora? ¿4 años después? ¿Lo comprarías, Aitor? Mi pregunta es... Lo compraría, claro que lo compraría. Ya está, no tengo más que decir. Pero yo creo que Mario Kart debería empezar a llamarse Nintendo Kart, porque yo creo que la evolución va a ser esa. Tuvimos actualización con Nintendo Labo, por cierto. O sea, que no está tan muerto a nivel de soporte. También juegos en móviles. Sabemos que hay una adaptación de Pikmin ahí en camino. No sé si es el mejor lugar enseñarlo aquí o luego en otro Nintendo Direct, pero bueno, hay que comentarlo. También actualización de Animal Crossing New Horizons. Es que es el momento, porque al final una de las críticas es... que el contenido que están sacando es el que tenía en su día 3DS, por tanto, es cosas que nos han quitado y nos están dando ahora como si fuera novedad, y que los eventos de este año es que son los mismos que los del año pasado. Entonces es una lástima porque es un juego que vende, pero de una barbaridad a mansalva, y Nintendo no lo está mimando de la manera que tendría que mimar un juego así, que requiere que tú entres todos los días. Pero, para cerrar, por favor, Nintendo, es que son muchas cosas, yo lo sé, pero es muy tarde... Smash Bros. ¿Nuevo luchador? ¿Algo o no? Nuevos luchadores, en plural, y ya se cierra los DLCs, según ha dicho Sakurai. ¿Y si tenemos uno aquí? Yo apuesto por dos. Y otro en el Summer Game Fest, y así se lo dan a nuestro amigo Geoff Keighley, como hacen siempre. Lo dudo mucho, lo dudo muchísimo. Yo creo que los dos aquí. Creo que como en 2019 uno empieza y a lo mejor el otro termina la conferencia, lo puedo ver, ¿eh? Uno seguro. Sí, uno mínimo. De hecho, Nintendo ha colaborado en otros Summer Game Fest. El del año pasado creo que no estuvo. Ah, qué va, bueno, pero está qué en la gala de los Game Awards, por eso lo digo, que el organizador es el mismo. Eso sí, eso es verdad. Pero bueno. Pero no, tienen que salir antes de diciembre, según el calendario. O sea que yo vería uno para después de verano y otro para otoño, ¿eh? O sea, uno finalizando el verano, agosto, una cosa así, y otro para noviembre o así. Pero, ¿y estos cierran el último season? Porque han dicho que ya está, que ya sí que no se hace más. Que Sakurai creo que incluso se pira o deja de hacer Smash. Que bueno, eso lo dijo ya hace muchos años, pero que tienen que ser tochos porque la promesa de que esto se acaba es la que es. Con lo cual, a mí no se me ocurre cuáles pueden estar a la altura, porque Waluigi lo pide mucha gente, pero no sé. La gente dice ahora últimamente mucho Crash Bandicoot, pero por el tema de que ha salido el 4 en Switch y Crash tal, is ahora, sí. Pero no lo sé, la verdad. Una cosa es lo que pensemos y otra cosa es lo que Nintendo tenga por detrás, porque nunca hemos acertado, sinceramente. Se han valorado muchos, muchos nombres y luego al final nunca nadie ha dicho, pues mira, acerté. Siempre han sido a mí muy... Me fliparía mucho que metieran a Iwata. Que sé que es imposible, pero me fliparía muchísimo. Porque al final, Iwata fue el que salió anunciando el Smash. No, creo que ya se os está yendo un poco de las manos. No, lo sé. Es un deseo que no va a pasar. Quiero plantear una duda. Y es, ¿veis que es necesario que haya salido o que se haya anunciado una tercera parte de Splatoon? No lo vi en su momento y ahora menos. O sea, entiendo el paso del 1 al 2 porque, claro, Switch no Wii U no vendió mucho, pero claro, el 2 al 3, es que ¿qué contenido le puedes meter que justifique que no lo puedes meter en el 2? Mundo abierto y para la pro. Que puedas jugar con tus amigos en el online sin tener cosas raras y rollos de esos, porque por lo demás el juego no tiene claro nada. Eso con autorización se arregla. Claro. Bueno, en este momento creo que estamos ya dando tiros a cualquier dirección y es verdad que hay mucho que decir porque es que Nintendo al final es lógico, tiene muchos nombres, es la más antigua, la más longeva y hay muchas IPs muy queridas y personajes, pero esto está ya aquí, que está muy cerca el E3 y no solamente el E3, sino todo lo que viene después. Tenemos a Bandai Namco el día 15, un evento de guerrilla el día 5, es decir, que ya se ha producido, pero no tengo ni idea. El Summer Game Fest, que va a ser el día 10 de junio a las 8 de la tarde. El evento de Koch Media, bueno, un montón, ¿no? Y por supuesto, Devolver Digital, que no hemos mencionado. Muchas cosas, mucha ilusión, que vamos a vivir aquí en compañía de todos, en el Batallón Pluto en directo y luego con el análisis pormenorizado, donde ya sí que no vale decir yo creo que va a salir tal personaje. No, ya la realidad. Y yo creo que ahora sí que podemos ir despidiéndonos hasta ese momento. Repito, vamos a estar en Twitch. Yo personalmente no sé si estaré porque esto es un alto en el camino. Realmente, por poner una fecha, decimos, sí, sí, aquí vamos a estar, en este caso Aitor y yo, después de este mes. Pero no significa que nuestras obligaciones hayan dejado de ocurrir. Yo sigo teniendo exámenes, es que ni los he empezado. Pero bueno, en la que pueda estar, estaré. Y en cualquier caso sí que van a estar mis compañeros. Así que, Tony, nos vemos en el E3, en la magia, en la fantasía y la ilusión. Qué ganas, qué ganas, qué ganas. Empezamos con Ubi, si mal no recuerdo, y terminamos con Nintendo, ¿cierto? ¿Eh? ¡Uf! Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Bueno, pues lo mismo, Aitor. Nos vemos en esas conferencias. Pues nos vemos en las conferencias, recordemos, el sábado a las 9 de la noche empezamos con Ubisoft, estaremos unos minutitos antes para hacer un poco de previa y a partir de ahí pues ya os iremos diciendo cuál es la siguiente y haremos un poco ahí de piña y comunidad para vivir el E3, no sé si por última vez, pero al menos que nos quiten lo bailado, ¿no? Pues sí, y si es el último, que lo que venga sea mejor. Y ya está, ya sí. Y bueno, Juanjo, no sé si hemos conseguido animarte un poco. ¿O qué? Sí, sí, sí. Esto se anima uno solo. Poco a poco vas viendo los títulos y tal. Y al final llega un momento en el que no puedes evitarlo. Al principio eres comedido, pero el tren del hype te lleva. Yo, pues nada, intentaré estar en todas las conferencias de las que hemos hablado hoy. Por lo menos así lo tengo programado. Intentaré ayudar a Aitor en todo lo que pueda y... Bueno, que creo que todas las que ha hecho, en todas he estado, y quiero hacer un 100% de aportaciones. No me he perdido ninguna. Y sí, yo ahí como... Espero que no me pase como a Sergio Ramos, que no me llamen en la última. Estaba pensando en lo mismo. Soy tú, Luis Enrique, en particular. Ahí terminando hablando de fútbol, así me gusta. De Sergio Ramos, bueno, se podría mejorar. Bueno, venga, Atreides, igual, que estoy hasta aquí. Qué alegría poder vivirlo un año más. Sí, y además eso, tengo muchas ganas de ver de lo que hemos hablado, a ver si se cumple y de todo lo que no nos esperamos y que nos vamos a encontrar en el E3, que además este año parece que hay menos filtraciones y oye, se agradece bastante, así que sí. Pero hay menos filtraciones porque hay menos contenido, ese es el problema. Eso, no sé, ojalá que no, que sea que hay menos filtraciones porque han echado a los filtradores o algo y que tengamos realmente juegos nuevos, IPs nuevas, cosas nuevas, que estamos en una nueva generación y que se tienen que notar en algún momento. Sí, bueno, pues a ver, ya sabéis, esta es vuestra casa, el Batallón Pluto, yo soy Sergio, muchas ganas de ver todo lo que se anuncia, de compartirlo, de comentarlo, porque el E3 es eso, no son los anuncios en sí mismos, no son los juegos, no son las declaraciones, no son las marcas, no son nada, es simplemente poder luego juntarnos y hablar de lo que a uno le ha gustado, de lo que le ha gustado al otro, el acordarnos de los compañeros cuando se anuncia su juego favorito, esa es la esencia del E3 y esa es la esencia del Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.